amigos, este es el episodio número 50. ¡50! De Ovejas Mecánicas. Mi nombre es Roberto Miranda y como todas las semanas estoy junto al gran Elías Yacamán. Hola, soy el gran Elías Yacamán. Y Elías, esta semana tenemos una muy especial invitada. Una muy especial invitada que ha estado aquí antes, pero no en calidad de la única invitada. Exactamente. No hablamos de nada más y nada menos que, bueno, para que los amigos de la casa sepan, porque si le decimos el nombre real, si decimos no, María Eugenia, no van a saber quién es. Es la Maru. La Maru. Maru Deluxe o La Quena. La Quena. Sí. De Colemono. De Colemono.com, de Cachilú. La cara invisible, porque la cara visible es otra, más fea. Claro. Pero no es tan invisible. Tiene tu espacio. Tiene programas de culto que la gente sigue. Así es, así es. Que la gente pide. Eso es cierto. Pueden visitarlo en colemono.com. Así que bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación a ustedes, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien. Sola, muriendo de calor. Yo creo que como todo aquí, todo chileno, todo. Como todo santiaguino. No, los chilenos en general también. Sí, creo que en Concepción también. Los chilenos en general. Claro. No, que chilenos no, general. No, no, no. Todos los afuerinos también. No, me refiero a que no se entienda que hablamos de santiaguinos chilenos. Sí, claro. Como todo Chile. Como que todo Chile. ¿Escucharon ese bien? Grito de... ¡Sí, sí, santiaguinos! ¡Santiago! ¡Santiago, Chile! ¿No hay muchos aquí en Santiago que están convencidos de eso? No, además, obvio. Así que, no, sí, está haciendo demasiado calor. De hecho, hoy día, ¿cierto? Como 30 y algo. ¿En siendo serio? Un viernes 11 del 11. 33. Oye, ¿compraron algo en AliExpress? ¿Aprovecharon? ¿Ustedes aprovecharon o no? Cuéntenos en los comentarios. ¿Sabías tú? Yo no tenía idea. Roberto me avisó que... El 11 del 11 es como el Black Friday chino. Ay, es como una celebración en AliExpress, así como hasta 50% de descuento en las weas chinas, que ya son baratas de por sí. ¿Y sabes por qué? No. Se llama... No, en realidad no sé por qué, pero ¿qué trasfondo le dan ellos? Esto se llama el Single Day. Ya, ¿porque puro uno? Porque... Puta, la chutaste al tiro, que nosotros tuvimos que buscarlo en la pega en Wikipedia. Mentira. Y se llama el Single Day por eso, es como el día del soltero. Y se le ocurrió, no sé si se le ocurrió originalmente, ¿por qué? Pero es porque 1-1-1-1. El mira. Single Day. Uy, entonces hace 5 años atrás de haber sido la hecatombe. El 11 de 11 del 2011. Pero ya existía el Quizá no sé. Sí, se acuerda que antes era Alibaba. ¿Te acuerdan de Alibaba? Ah, sí. ¿Pero todavía no es Alibaba? ¿O es AliExpress parte de Alibaba? Como el... Es como un cambio de rostro. De rostro, es, pero quizá el marca. Nombre, así como el nombre corporativo de la empresa, parece que sigue siendo Alibaba. Sigue siendo Alibaba. Los millonarios detrás de este Amazon chino. Es como un, entre Amazon y... No, sí, como Amazon. Porque el que es como eBay es una web que se llama Taobao. ¿Han cachado Taobao alguna vez? Puedo comprar por ahí. Es súper difícil comprar Taobao porque, a diferencia de AliExpress, no tiene una versión en inglés, por lo menos hasta donde yo sé. Ah, pero entonces, perdón, es imposible. Es que tiene que comprar con Hayama. Por ejemplo, no, porque es en chino, no es en japonés. Oh. ¿Y no es lo suficientemente parecido? Para nada. No creo que Hayama debe estar así. ¡Ay, Dios! Sorry, Hayama, sorry, público asiático en general. No sé si la similitud sea así como entre español-portugués, me imagino que es yo me imagino que es como entre español y francés. ¿Cachai? Es como... Dos idiomas suena distintos. Parecido alguna weá, ¿cachai? Así como... Bli, bli, bli, bli, bli. O italiano y español, quizá. Una weá así como rara, como parecía. ¿Me recordaste una vez que vi un video... Parece que eran gringos tratando de adivinar qué idioma estaba hablando la otra persona. Sí. Efectivamente no sabes la diferencia entre el español, el portugués, no. Reconocen algunos, sonidos nomás. Claro. Como entonaciones. Como por ejemplo cuando Peter Griffin trata de hablar italiano, creo. Bipiripapri. Son como los tonos, ¿no? Oye, lindo tatuaje nuevo a propósito. No, tatuaje. Sí, tatuaje. Es un conejo. Es un conejo, casa de León. Es tu conejo. Mi conejo. ¿No? Sí, es mi conejo. El retrato, pero es una fotografía de tu conejo. Sí, la igual, la misma. Un gran artista que hizo ese tatuaje. Sí, él es muy seco. Bonito. Saludos a el hombre. Porque yo he visto en internet horrores en tinta. Oye, a ti que te gustan los tatuajes, viste una foto de... ¿Ustedes saben quién es Sueri? Un programador, es como diseñador de videojuegos. Es como un Kojima, pero raro. Ya. ¿Kojima? ¿Más raro? Más raro. Se... A ver, les voy a mostrar rápidamente. Me voy a cambiar de... Este caballero ha hecho el... A ver... Deadly Premonitions. Sí, juego... Ese es de Sueri, si no me equivoco. Juego no, de Suda. Un sandbox. O más o menos un sandbox. Bueno, pero este loco es muy divertido en su Instagram. Lo recomiendo que lo sigan. Es @sueri65, que es el nombre que él utiliza. Ok. Y ese weón, en la U, o sea, perdón, en el high school, en el liceo, era amigo de un weón que ahora es tatuador y hace estilos de tatuaje como yakuza. Ya, los tatuajes yakuza. Como un típico tatuaje con color y con cosas asiáticas antiguas, pero eso no es como yakuza, sí. Sí, bueno, los yakuza se tatúan la espalda entera. O sea, el hecho de que Sueri tenga un mono es porque Sueri nomás. Claro, ah, por el mono como que me hizo no pensar en yakuza, pero tú que chiste que estos locos se tatúan como al revés de lo que se tatúa cualquier otra persona, se tatúan la parte. Lo que no se ve. Lo que no se ve. Porque como que viven su vida de día normal, o sea, claro, su vida de civil, pero con las marcas de yakuza como por dentro. ¿Cachai? ¿Y esa hueá, cachai? No, los detalles y todo. Sí. Y la gracia de esto. ¿Es negro, no es un tatuaje? La dura. No es un tatuaje. Negro. ¿Una polera? Es un... El tipo lo pintó. Es una pintura. Ah, pero el weón es un tatuador tan talentoso que la gente pensó que era un tatuaje. Porque el sombreado que hizo, ¿cachai? Parece que fuese un tatuaje. De hecho, en la otra foto que tiene como que un plano más detalle. Oye, sí, parece un tatuaje. Muestra a la gente. Tiene el... Es que me el detalle de las líneas. Claro, como la piel. Claro. Sí, y Sueri, la piel tatuada. Exacto, parece piel tatuada. Así que muy divertido. Oye. ¿Fue de las ratas? ¿Qué es tengo? Que no, ni me fijé si me habían mandado. Estamos un poco desordenados hoy día porque partimos... hay cambios de horario, estamos grabando un día bien. Estamos grabando un viernes. Estamos grabando... Y el 50. Un poco más temprano, parece. Estamos a cumplir un año ya. Hay una mujer de invitada. ¿50 capítulos? Uy, hay una mujer. 50 capítulos. 50, oh, 50 semanas, bien. Imagínate. Sí, tenemos algunas fe de la rata, así que podemos pasar a la sección. La fe de las ratas. ¡La rata! Ah, está. Ya. A ver, aquí es donde la gente se burla de nuestros errores, querida María Eugenia. Lo que pasa es que, como ustedes saben, esta weá de Discord de repente como que recuerda algunos mensajes del los pasado. Los mensajes los borra y después como que se acuerdan, dice no, si no lo borraste. Así que lo estoy eliminando, los antiguos de nuestro amigo Luzbel, que nos mandó muchas veces. Aclaración. Green Lantern, ¿hablo de Green Lantern en algún momento esta hora? Sí, lo leí. Sí. No recuerdo. No, a ver, bueno. Lo mandó el 3 de noviembre. ¿Cuándo grabamos la última vez? Ni me acuerdo. Estamos a 11. La última vez fue hace 7 días. No, se fue hace 8 días. Era 7, entonces sí fue post. Sí, lo leímos, olvídate. No, lo voy a leer. Luzbel, tu favorito. Y como aclaración, para algo que no quedó claro, cuando me refería a Green Lantern de la nueva Tierra 2 como avatar de lo verde. Es que... Sí, acuérdate que hablamos del avatar. ¿Lo leímos? Sí, lo leímos. Haciendo relación con su color, existe otro reino. Ah, sí, lo leímos, sí, ya lo leí. Lo siento. Se acordó el día, yo memoria no tengo. Salvado. Nico Win, así es su nick. Nico, el ganador. Carl es de. Carl, no sé qué. Ahí yo partiste mal. ¿Carl de los Simpsons? No tengo idea. Dice, es de Islandia y no de Nueva Zelanda. ¿Te acuerdas cuando hablé de que los Simpsons habían. Ya estaban inventando tramas tan ridículas? Y que Carl venía de, yo dije, Nueva Zelanda, y el hombre estaba diciendo que es de Islandia. No. Muchas solo gracias. Porque no preparamos el programa. Sí. Leí esta cuestión porque yo puse claramente las reglas. Tienen que poner el programa donde pasó, quién cometió el error. Porque pone Carl es de Islandia. ¿Quién chucha? ¿De qué estamos hablando? Bueno, claro, error de Elías, capítulo 49, parece. Y con respecto a Halloween, es una fiesta de origen celta que el Rob nos dijo, pero preferimos venir con ignorancia. ¿Y qué dijimos nosotros? Nada. De Escocia. Lo cubramos con cualquier cosa. Sí, no recuerdo el nombre, pero es de origen pagano. Que luego se fusionó con el Día de Todos los Santos de la fe cristiana. Y de ahí se los Halloween, y los gringos la comercializaron cientos de años después, como lo hacen con todo. Eso lo sacó Wikipedia porque yo también lo leí. Y bueno, con respecto a si se debe celebrar o no, creo que es una fiesta donde los niños son felices y de manera sana y divertida. No veo motivo para mirarla de mala manera. Agree. Y si la gente, mientras no te endeudes, y si la gente le gusta romper calabazos o cualquier cosa, estamos en una economía capitalista donde nadie te pone la pistola en la cabeza para comprar algo. Sí. En la aceptación social te ponen la pistola en la cabeza. No, no, más tarde. La pistola de la sociedad. Exactamente. Uy, pero yo no soy bacán porque no tengo una calabaza. Eso no le van a poner 150 likes a mi foto en Instagram. Al final, son fiestas hueonas, pero que no le hacen mal a nadie. Salvo a ti, que te desvives. No digo a ti, digo a la persona. Claro, a la persona que de verdad entra en ese juego. Ese loop macabro. No soy nadie, solo mis fotos de Instagram. Al final, son fiestas hueonas, pero que no le dan... Saludos, cabros, desde Cañete. Ah, mira, Octavio. Mira, saludos a Cañete. Y al amigo Nico Wynn. Luego, Mr. Game and Back, que siempre nos escribe. Una fe de ratas, bien huevona la verdad. Es que el bananero no es argentino, como dije yo, fue de ratas para mí, sino que es uruguayo. Yo siempre he insistido que no es argentino. Uruguayo, como dijo correctamente Elías. Y Mauricio Figueroa nos dice, complementando la fe de ratas, huevona del amigo Mr. Game and Back, en una entrevista el bananero contó que en realidad había nacido en Estados Unidos y cuando niño viajaron a Uruguay, de donde era su padre, donde pasó su niñez y juventud. O sea, el huevón es norteamericano. Chucha. Esa mega no sopera. Esa no la vi venir, no acepto. Eso, así que gracias a los dos muchachos por aclararnos la vida del bananero. Nico Uribe, fanático de la lucha libre, ¿eh? Gran amigo Nico y otro escritor frecuente. Fe de las ratas para Elías del capítulo 49. What? ¿Viste? Él sí entiende el formato. Capítulo y persona. La Yellow Ranger de Mighty Morphin Power Rangers se llama Trini y no Kim. Ahí yo estoy dudando. Yo parece que fui yo el que dijo Kim. Porque dije, chino, Kim, obvio. Wow. Soy honesto, abierto en mi... Soy caucásico. Claro. Porque Kim es la Pink Ranger y claro, Jamie Joe Johnson tiene... De hecho, es Kimberly. Y ella era... No, a lo mejor no, dijimos Kimberly y Kim, no sé. Yo creo que no. ¿Cómo se llamaba? Trinity. Trini no. Que en paz descanse. Que en paz descanse. La actriz. Porque la Yellow Ranger vivirá en nuestros corazones, por ejemplo. Y todas las jóvenes que la personifiquen. Exactamente. Oye, finalmente, fue un papel de ratas ridícula que gracias a nuestro amigo Ignacio Matías desde Argentina, aclaramos. No sé quién lo dijo, pero San Pedro no es el papá de Jesús. Es un apóstol. Su padre era José. ¿Pero quién dijo que San Pedro? Alguno de los tres babosos que estaba aquí. ¿Qué vino a hablar de religión ustedes? Hicimos los feriados al anterior. Pero, en serio. El Undertaker, bueno. Como producto de colegio católico, me cuesta creer que yo haya dicho. No, por eso digo, San Pedro, porque nos dice quién. Ignacio no quiso dejar en vergüenza particular a nadie. Y si lo dije, o si lo dijo cualquiera de nosotros, yo creo que fue en el momento de que tú se te traba la lengua. Como dijimos Kim, ¿cachai? No, porque... Un carril. San Pedro está en las puertas del cielo ahí. Uh-huh. Sí, San Pedro que tiene las llaves. Así que esas son las fe de las ratas, pues. Mira tú, no nos equivocamos tanto. ¿Qué entretenía la sección? Y vamos a pasar... Oye, escena, es que es muy entretenido porque nosotros, cuando partimos el programa, 50 semanas atrás, uf, dijimos... Más fácil que estudiar y aprenderse los temas es decirle a la gente, ¿sabes qué? Nos equivocamos y corríjanos ustedes. Ya hablamos cualquier barbaridad que queramos, así que tú di nomás. Tú habla nomás. Después van a mandar un correo que van a decir, oye, la Kena se equivocó en esta wey. No, ni siquiera voy a estar aquí, así que qué importa. Eso es lo mejor del invitado, que no tiene que pagar las consecuencias de sus errores. Y de repente la otra vez nos llegó un correo de una wey que se había equivocado el Hayama hace como 2 meses. Y así, ¿qué me importa, wey? Bueno. Como que corrijan a ropa ahora, ropa claro, Australia. El pelado no se equivoca. Ese logo no se equivoca. Oye, vean Atlanta. Me acordé del rock gracias a esa serie. ¿Nos recomendaste esa serie en nuestro chat interno? Cuéntame un poco de esa serie. ¿Saben quién es Daniel Glover? El dato de la semana. ¿No? ¿Quién es Daniel Glover? Es el... Negro. El negro de... Community. Tienes razón. El divertido negro. No el excéntrico pakistaní. Claro. El que es como 2-3 tonalidades más oscuro. Daniel Glover. El negro. Claro, el negro. Intenso. El que ese weón se fue de Community. Sí, sí, se acuerda. Y siguió su carrera musical como Childish Gambino, creo que se llama su personaje musical. Tiene como. Sale en la película de Marchand. ¿Un tema de él? ¿O él? No, él. No, ok. No he visto de Marchand, así que. Y este weón ya. Ahora en la cadena FX, que es como un offshoot de Fox, tiene una serie que se llama Atlanta. Y que yo la empecé a ver porque una de las páginas que sigo en Facebook la recomendó porque dijo que es como una... ¿Seinfeld? Como una especie... Es que no es Seinfeld porque no es una comedia, como es la palabra que utilizamos siempre, desopilante. Desopilante, sí. Desopilante o destornillante, creo que también he utilizado el término. Porque no es, claro, no está Kramer cayéndose cada 2 segundos. ¿Sí? Pero asume que es como que tú entras a una casa, abrís la puerta y es lo que está pasando. No hay poca exposición, hay poco establecimiento de personajes, de decir, perfecto, él es Juanito, o Juanito trabaja en esta parte, ¿cachai? Te encontré con la buena. Está pasando, ya es como que cuando tú te metí en el primer capítulo es como que llevara 2 temporadas. Perfecto. ¿Cachai? Hay situaciones que ya se están suscitando. Daniel Glover es el protagonista, Y es un tipo que a primera vista se ve como un buen fracasado, ¿cachai? Como que no hace mucho con su vida, trata de vender estos seguros, por lo que entendí, no lo explicaron muy bien, en los aeropuertos, estos seguros de viaje, así como, contrate esta wea antes de subirse al avión y la wea, y nadie lo pesca. Uh-huh. Y... Assist card se llama. Ah, verdad que ella es experta. Verdad que es su tema. ¿Cachai? Este weón trabaja en eso, y es como... la caracterización que tiene este gallo es como el típico como negro urbano mal afeitado, con pelo así como medio rasta, pero con un terno de mierda que le tuvieron que poner encima para la pega, ¿cachai? Entonces la gente lo veis como gracias, nadie lo pesca, y no vende. Entonces se entera que tiene un primo, o sea, él sabía que tiene un primo, pero se entera que su primo ahora es artista hip hop, porque es muy urbana y es como de clase media baja o incluso clase baja de Estados Unidos, donde por ejemplo este primo vive en un barrio peligroso, ¿cachai? Y se llama Paperboy, ya el nombre de rapero, claro, y la hip hop, claro, y de hecho la serie parte es como con la última escena del primer capítulo, y después hay un como que todo el primer capítulo es un raconto, ¿cachai? Ah, yeah. Porque hay como una situación de disparos, porque es como urbana intelectual, claro, pero no es un drama, ¿cachai? La gracia que tiene, ¿es una sitcom de tres cámaras a los Seinfeld? No, yo diría que podría ser este una cámara, parece. ¿Con Violet Entusias? ¿Cámara en mano? No, tiene como una cinematografía un poco más elaborada, ¿cachai? Louis C.K. como Louis, ya, yeah. ¿Cachai? Comedia gringa, estamos hablando. Harto exterior, ¿cachai? Yeah. Harta locación, poco estudio. De hecho, yo diría que nada de estudio. Yo creo que todo es locación. Como que le da esa sensación de algo realista. Y Paperboy es un weón que no es la caricatura del rapero así como Hugo, Niga, sino que es un weón real, porque no sé, porque puta, para pagarse las weas vende drogas, ¿cachai? Porque es la wea que le toca. El otro weón, como digo, vende seguros, tiene un amigo que no hace nada. Los papás, por ejemplo, de Daniel Glover. Lo quieren de lejitos nomás porque no tiene, su pega es de mierda. De hecho, en una escena no lo dejan entrar a la casa, porque después no hay como sacarte. Claro, cabrón, mierda. Y el weón tiene una hija y tiene una novia rara, porque tiene una relación extraña con esta novia, porque la mina sale en citas, pero está con él. Ajá. Pero no, ¿cachai? Es una relación como abierta, ¿cachai? Y... pero tiene estas situaciones, por ejemplo, se concentra en uno de los episodios, lleva tres hasta ahora. Quiere invitar a la mina a comer, pero tiene en la cuenta $96, porque le pagan puras comisiones de seguros que no puede vender. Entonces tiene cero lucas. Le pide un dato a uno de los hueones y el hueón le dice, no, anda a esta parte, es barata, y la cuestión. Y cuando llegan al restaurante se dan cuenta que habían cambiado de dueño y ya no había happy hour, y la hueá se transformó como que cantó un giro, y el hueón así como, chucha, ya, bueno, ya. Yo pago. Ya. Paralelamente estaba su primo haciendo un trato de drogas, ¿cachai? Y el buen, ¿cachai? Entonces tenía como que te mete en la... como que en un momento específico de la vida de claro, pero tiene lo que comparte con Seinfeld son estas, las minucias, ¿cachai? De, oye, no sé, porque en Seinfeld era súper notorio de, no, la mina tiene las manos grandes, o las llaves, puta, tú me tenés las llaves, como... o una persona que habla de cerca, se hablaban de las cosas... claro, cotidianas, minúsculas, ya, que no son relevantes en esto, claro, no le dan tanta importancia a las cosas minúsculas, pero sí las tratan como la trataría una persona normal, porque, no sé, en nuestra vida todo es relevante, en mayor o menor medida, pero en la tele, por ejemplo, lo bueno, nos van al baño... no comen, muy raramente comen, no trabajan, no ven tele, y lo que tenía Seinfeld eran esas pequeñas cosas, que por ejemplo, no sé, de repente Jerry llegaba cansado y se ponía a ver tele, o llamaba a una persona para venderle seguro, por ejemplo, ¿cachai? O lo que fuese, cosas pequeñas. Kramer llegaba a comer, ¿cachai? Bueno, comía en la serie, claro. Eso no, se ve muy poco, se empezó a ver más en eso con Friends también, más real, claro, más real, en esta guay es como eso, ¿cachai? Por eso te gusta hasta ahora, es buena porque... pero no esperen así reírse apretándose la guata, pero es como un humor más crudo, más real, más de te reís porque la vida tiene momentos chistosos. Entonces yeah. te podéis relacionar con eso y te da una mirada así como, o sea, si tú fuiste de ese particular grupo que le molestó Luke Cage por lo negra que era, no la veas. Qué increíble tú. No sé si escuchaste esta serie de Luke Cage, que es de Netflix, que es de Marvel, no. De un superhéroe, y causó rechazo en un grupo por ser afroamericana la serie. Es totalmente, de hecho, el no protagonista, el cast, sino que el crew, la gente que estaba atrás cámara, los directores, escritores, eran su mayoría afroamericanos. ¿Sí? Y la serie está impregnada de eso, pues está impregnada de la onda del Bronx, del barrio, de... De hecho, transcurre en Harlem. Harlem, ¿cachai? Entonces, ¿hubo crítica negativa? Sí, como esta hueá muy negra, yo no me logré identificar. En general, yo creo que le encantó a la gente, si a mí me gustó en general, pero existe un grupo. Ese mismo grupo que votó por. Probablemente, ¿cachai? Ahí está, ¿dónde está? Por Trump. Entonces. Bueno, si te molestó Luke Cage, no veía esta hueá porque está más peor. Porque ni siquiera no hay ningún con poderes, son puros buenos normales. Ni ningún blanco. Con problemas que, por ejemplo, hay un malentendido que se meten a la cárcel y el hueón, por ejemplo. El segundo episodio, Daniel Glover lo toman preso al final del primero. Yeah. Y el segundo es todo el capítulo el weón esperando a que lo procesen porque nunca lo habían tomado preso y no estaba en el sistema. Entonces, cuando está ahí en el sistema, se demoran horas en meterte al sistema. Las huellas, todo el cuento. Para después pagar la fianza y salir. Y el capítulo es el weón sentado interactuando con otros reos, ¿cachai? Que no se puede. Una escena, una de las más divertidas, por ejemplo, estaba un weón, estaba Daniel Glover y otro weón sentado al lado. Y el weón dice, hola, la saludo, saludo. Y era como una mina, ¿cachai? Hola, ¿cómo estás? Un tanto tiempo, no sé cuántito. Y... ¿Transexual? Era como, claro, no sé si transexual o travesti. Y este weón en el medio, ¿sí? Súper incómodo en la situación. Y bueno, le decía, si queréis me puedo cambiar. No, no, tranquilo, weón, tranquilo, compórtate tranquilo. No, porque estoy hablando con mi ex, weón, tranquilo. Y otros gallos se empiezan a dar cuenta de eso y le dicen, weón, es un hombre, weón. No, como que un hombre, weón. No, como un hombre, weón. Y dice, weón, estamos en la cárcel, estamos puro hombre. Y está este weón aquí, que no creí que, porque no está con las minas, weón. No, weón, no es un hombre. Y ahí el weón, y el otro weón al medio, weón. Y le dice, weón, en serio, si queréis me cambio. No, weón, quédate tranquilo, compórtate normal, weón. Entonces, el novio no sabía que la mina era un hombre. Hay que ver entonces Atlanta. Weón, véanla, es muy bueno. Vamos a ver Atlanta. Ya, chiquillos. Vamos a. Noticias del paso. Las. Noticias del pasado. Vamos a partir de las cosas menos importantes a las más importantes. Bien. Yo creo que deberíamos partir de lo de la wea más que los tiro nomás. Como la serpiente que estaba en el. ¿Vieron eso? ¿Ah, la serpiente en la Play 3? No, la serpiente dentro de un vuelo de Aeroméxico. ¿Está Samuel Jackson involucrado de alguna forma? Saquen esta serpiente de Motherfucker Flame. Y empezó a caer una figura verde. Empezó a caer desde el maletero. Ya. La gente se dio cuenta y se empezó todos a correr. Y faltaban minutos para aterrizar. Y la gente toda se corrió para que sacaran a la víbora, tiraron las frases encima hasta que aterrizaron. Y obviamente quedó una deidad mexicana, así que no es como que la vayan a matar. ¿What? Y la llevaron así casi. ¿Pero, y qué onda? ¿Alguien la metió entre su equipaje, asumo? Nadie sabe, sino que apareció y empezó a colgar. De hecho, hay un video por ahí. A lo mejor se metió por entre medio del, no sé, como del fuselaje. Porque es una... Encanta, es una de mis palabras favoritas. Fuselaje. Y fue como la película, bueno. Es que la película era tan ridícula que tú en tu vida me imagino que era para pasar algo así. Igual me cuesta pensar que una serpiente... ¿Logra sobrevivir? No, logra entrar, qué sé yo, desde la rueda, desde el tren de aterrizaje, llegar a... A la estructura interna del avión. Yo pienso eso. Yo pienso que algún weón dijo: mi serpiente conmigo. Mi guagui, vamos. Mi guagui, claro, la forró el hijo y le dejó un ratón. Le dijo: ya, claro. Tranquila. Claro. Y de repente la. ¿Cómo pasa eso por la maleta de mano? O sea por esta cuestión ¿cómo, de mano. Claro, ¿cómo pasó? En realidad. Sí. ¿El vuelo era contrabando de alguno de los sobrecargos? ¿El vuelo era de dónde? Mira, la verdad que no leí bien lo del vuelo. Sí, claro. Sé que era de Aeroméxico y que iba llegando a A lo mejor era vuelo local. Claro. O sea, puede ser más factible que haya menos controles de, claro, de lo que se está llevando. Muy... Porque el tema de la inserción de especies, güey. Sí. Por ejemplo, aquí. Acá cuesta. Acá para no entrar. No hay forma de que te dejen entrar miel. De ninguna parte. Acá son muy hueviados con cualquier. Así te trajo madera, cualquier cosa. O sea, de los internacionales. Porque los nacionales. Ah, sí. No, de los internacionales. De los internacionales. No. Sí, el Juan, nosotros una vez cuando volvimos... ¿Cómo se llama el grupo, la gente que fiscaliza esto? El SAC. Servicio Agrícola Ganadero. Veníamos volviendo de Perú y traíamos una miel cerrada. Y el Juan dijo, ¿qué es lo que trae ahí? pasaron la maleta por la weá. No, y dijeron, no, no, puede entrar miel. Y ahí nos explicó que de ninguna forma podía entrar miel. O sea, la weá puede ser la... De hecho, el gallo nos contó que le había tocado que gente que había venido de Europa con mieles francesas exóticas selladas en la weá y el weá así a la basura, porque no puede entrar miel, no, la miel a Chile. ¿Cuál será el...? No tengo idea. A lo mejor tiene vestigios, weón, qué sé yo. ¿Algo con las abejas? ¿La claro, debe ser un tema de especie, a lo mejor tiene alguna interacción, anda a saber. Es un tema de contaminación o de sí, cambio de, no sé cuánto. Ponte tú que la miel venga a contaminar, como dices tú. Uh-huh. La botas a la basura y en la basura viene un gato, un perro, la come y se contagia de algo que no hay que no solución, hay, que claro, no hay, que es algo externo del país, no, y se difumina y ya la, la. Yo tenía entendido que la madera pasa, también es complicada, asumo que por termitas, pero tengo que pensar, bueno, en eso, ¿cachai? Por bicho, algún bicho por... extraño de la madera. Sí. De hecho, pero a mí me dio risa, porque el buen dijo que había tenido problemas con hueones pituco, hueón, que vienen con sus hueas caras y como... Yo tengo entonces, un amigo que trabaja en Qatar Airways. Y cuando ya se vino de vuelta, me trajo un joyero y que es de hueso de camello. Le costó mucho, sí, poder pasarlo para acá, pero no, que era madera nomás, que no, ahora cualquier cosa, y la pasó. Pero tengo hueso de camello. Mira. Así como, pero eso será ilegal, será así como. Yo creo que sí. Sí, será como el hueso de el cuerno de rinoceronte, una cosa así. Claro que no podéis traer esa hueá, como que tenéis que tener permisos de los CDM y del SAC para importar, por eso cada, porque pueden decir, pero ¿cómo hay miel importada? Claro, porque hay permisos de por claro, medio, porque tú eres un particular, ¿no? Nunca. Nunca. Claro. Por ahí, todo aquí, todo es comercial. Por la misma hueá de que no podéis, no sé, porque el señor alcalde de nuestra querida comuna quiere sacar a los vendedores ambulantes. ¿Cuál, de por cuál? Ah, el, ¿cómo se llama? Alessandro. Alessandro. Quiere sacarlos porque, claro, él quiere que nosotros compremos en los malls, en el comercio establecido, ¿sí? Pagando a mí. Impuestos. Impuestos, exactamente. Impuestos. Es raro esa hueá, pero no sé. En fin. La primera noticia es una empresa que no anoté el nombre. Vamos con la sección Elías llenando vasos de agua. Ah, yo tengo. Ah, sí, pues verdad que querían hacer un compilado de Elías llenando los vasos con agua. Esta agua está un poco más tibia, tiro. Amigos, este es su momento para capturar la magia de Elías llenando los vasos con agua. ¿Cuál era? ¿Quién hizo eso la vez anterior? El Andrés, pero fue involuntario. Claro, me sacó el vaso. Gracias. Antes, el Andrés quitó el vaso antes y ¡rush! Agua. Bueno, bueno que es agua. Está tibia y tiene mucho tiempo aquí el agua, pero. Agua estancada. Una empresa de que no tengo el nombre particularmente. Dijo que durante el año 2017 saldrían a la venta robots. O sea, son. No sé si son... Esta es la noticia asquerosa, pensé que era otra. No, pensé que era sí, otra. Dije, lo organicé por importancia y asquerosidad. Ah, ya. La otra está igual de, o peor de asquerosa, pero más importante que esta. No sé si se puede calificar como robot esta wea, pero es como una muñeca. Continúa. Sexual. Ya. Que tendría. Creo que tiene la capacidad de emitir sonidos y además tiene una, el plus principal es que tiene genitales tibios. Warm genitalia en el título. No, pero para emitir sonidos, porque el titular que yo leí decía muñecas con las que puedes hablar. Ah, bueno, no sé si es que yo leí el artículo y como que no me quedó tan claro de que te hablaba la claro. No sé si tendrá una guada de inteligencia artificial de por medio. ¿Qué te va a decir una muñeca sexual, güey? ¿Pero para qué año tiraron esto? 2017. Estoy esperando. ¿El otro año? Puta, quiero saber qué calibre de conversación inteligente podemos tener, pues. Van a, de más que van a ver reviews en YouTube, güey. Así como que, oye, ¿quieres ver Atlanta? No me gusta el humor negro. Mira, una muñeca racista, güey. El humor negro, pero de piel negra, güey. Oye, no me acuerdo bien si fue en el Discovery... Algunos de esos canales que dan esos reportajes así bacanes y que hay como la boca abierta así. Y la media hora así. Y mostraban cómo hacían las muñecas. Las muñecas inflables. Desde, no, muñecas así como. Ah, ya, las que son más realistas. Sí. Ya. Y era súper creepy porque comienza desde fierros y como de la nada y después termina siendo como casi un humano, pero sin alma. Es como. Vaya como creepy, vaya, como de. Como en cada fase que le van poniendo la pechuga, que le van poniendo el color, que la uñita, claro, que los ojos, es como cada vez peor. como cuando veí esas weas del interior de tu del cuerpo, cuando el esqueleto, después con los músculos, sí, con eso, pero en versión robot, ¿cachai? En versión fierro, plástico. Y después la ropa y la ponen en la caja. Y cuando la sacan en la caja, así como, la ponen así. Es como un muerto. Esa es la wea. Sí, claro, es como un muerto. Si en realidad, a menos que fuera, hablemos del en el momento en el que existe la tecnología Westworld, una muy buena serie, véanla. En la que tú hables con o estés con un robot que se mueva efectivamente, que vea, o sea, que imite perfectamente a un ser humano, pero desde aquí que lleguemos a eso, siempre va a ser una wea creepy, inerte. Quizás tiene que ser un robot y tú poder comprar o bajar un software o algo así que sea como, ya, quiero esta tipa que es doctora, y porque vaya a poder interactuar con ella y tiene mente de doctora y no sé. Quiero una arquitecta. Claro. Guiño a George Constance. Claro, arquitecta. Sí, exacto. Que claro, también podría tener así como rutina de movimientos. Así como, ay, me gusta esta escena, la voy a descargar. Claro. Ah, te refieres al acto sexual. Al acto sexual. Sí. No, yo iba fuera del acto sexual, hablando simplemente de muñecas o muñecos que pueden moverse o no. Pero claro, hasta que la weá no camine y se mueva como un ser humano, siempre va a ser una wea creepy, ¿cachai? Siempre va a ser un cadáver, como dijiste tú, siempre de va goma. A ser un... Pero la robótica como que va para allá. No sé, ¿es chino, japonés? Yo no sé qué asiático será. Creo que era japonés, pues si es como lo más... Pero sí, ellos van para allá porque su mente, sobre todo los hombres, ya... Bueno, desecharon a las minas. Eso tiene un tremendo drama, si la otra vez lo compartimos, sí. Un poco. Y no son solo los hombres, porque era como el 47% de los hombres... Sobre 30 son vírgenes y el 44% de las mujeres son vírgenes. Es que siempre nos muestran como la parte del hombre, claro. De la mujer uno lo desconoce. Yo por lo menos lo desconozco. Y lo conversamos antes de partir el programa. Cierta cuestión son muñecas, porque uno siempre habla de la muñeca, una mujer. Pero ¿habrá muñecas o muñecos para mujeres? ¿Un hombre con la genitalia tibia? ¿Pero será de este tipo de...? Para mí eso fue como lo que me dijo esta noticia para dar que hablar, la parte del worm genitals. Sí, worm genitals. No me interesa saber, weón. A lo mejor como comprador me interesaría, pero como lector de noticias no quiero leer esa palabra, no quiero leer worm genitals. Es más mágico abrir una caja. Claro, sí. Así como, ¡oh, tiene worm genitals! ¡Qué será! ¡Oh, qué sorpresa más agradable! No sé, me... Terrible. Me inquieta. Siempre la weá de las muñecas. Escucho un pitillo. Un pitillo. ¿Me escuchas tú? Alguien está mandando la barra en el cerebro. No, están mandando tonos desde Chancosud. Sí. Para reprobar. Ah, puede ser la alarma. Sí. Están mis padres. Y están así. Claro, ya están programados. Están buscando las tarjetas para ir a comprar. Principalmente con las. Principalmente con las muñecas de género femenino. El tema de la limpieza. Ah, tú dices una vez que se ocupó para lo que se haya tenido que ocupar. Lavable. Asumo que. ¿Será una hueá removible? No, ¿tenés que meter la hueá a la ducha? No lo sé, a lo mejor viene con alguna hueá que tú cambies. No sé, para mí es una. Así como cuando tenés paja así de lavar, tenés que ponerte un condón. Estamos hablando de la higiene de la muñeca. No estoy buscando. Yo iba a decir nada. Como esa bolsita. Que tienes ahí café. ¿Ya? ¿De qué estás hablando? Se me imagina. Pásame la bolsita. Para la gente que nos está escuchando, una bolsa de papel craft. Se imagina que debe ser algo así parecido. Ya. Pero al revés. Claro. Entonces tiene un fondo al que puedes quizás limpiar, tirar como agua, desinfectar. Yo no sé. Pero eso significa que tenés que meter la agua entera a la ducha. Ya, pero ¿qué pasa? Pues estamos hablando de las muñecas robot. La muñeca robot y el acto de la eyaculación. ¿Y la muñeca inflable? Son una wea que se desinfla, sí, pues se hace de este porte, pues. Es que igual es desagradable pensar. Todo es desagradable. Todo es desagradable. A lo mejor existe así como un preservativo intrauterino que es desechable. O sea, claro. Intravaginal. O intrauterino para ustedes, amigos afroamericanos. Entonces, que tú podís sacar, no sé, pues. O hace, no, ¿sabes qué? Toda esa estructura sacable. Se saca. ¡Ay, qué asco! ¿Cachai? Pero es que al final sacáis como una hueá. Como el útero, ¿cachai? No. Sacáis el útero robótico y la vais a parte nomás. Pues sí, no tenéis que meter la muñeca completa. Ahora voy a dejar el útero en el lavaplatos. Claro, yo quería... dura, así como que. Claro, este útero de Kenes. Les dije que le pongan el nombre. Qué horror. Claro, porque me imagino que parte de la parte bucal también debe ser removible. Puta, así como que le sacáis la wey que a la muñeca sin mandíbula y vos laváis la parte de la mandíbula, ¿no? Qué horror. Entonces te daría para la casa, tener que buscar en alguna página de cómo tutorial de cómo lavar tu muñeca inflable, qué asco. ¿Sabes qué? Un tema en el que yo no había pensado. Y en la practicidad, pues weón, tienes que pensar, claro, en la practicidad. Y lo que decías tú en el chat, lo creo, no sé, o lo comentaron. Ah, no, lo comentaron en la por el posteo, es complejizar una simple paja. Ah, claro. O sea, alguien puso no hay que traicionar la mano. Y yo le puse, no sé, en realidad si es como complejizar una simple paja, ¿cachai? Sí, pues, no, verdad, pues. Masturbación llevada a la incomodidad creepy, no sé, máxima. O quizás cuántas cosas raras existen y que nosotros solo estamos viendo esto de las muñecas de robot. No. Deben haber hasta animales para ciertas cosas. Para. ¿Vos botaste una hueá, te acordáis? De una. Creo que hay ovejas inflables. Ovejas mecánicas. creo haber visto una vez ovejas inflables. Trump approved. Ah, no, de mano. Lo firmo. Wrapped by the vagina. Claro. By the pussy. By the pussy. Ah, sí lo dijo, ¿eh? Con todas sus letras. Oye. No, pero de más deben existir. Puta, si existen un trillón de fetiches. Creo que compartiste una weá que era como una especie de. No sé si fuiste tú. Creo que sí. Como una especie de dildo que te insertaba huevos dentro. Uy, ¿verdad? Era algo de alienígena. Era un juguete, sí, sexual que simulaba una violación alienígena, digamos, que introducía huevo. Me acuerdo que salía Mulder, decía. La que más decía Mulder, pero salía. Coli, no vas a creerlo. Coli, no vas a creerlo. Ese es el mundo en el que vivimos. Pues en realidad, de más que existe ese fetiche, así como el fetiche, yo quiero que me viole un extraterrestre y me meta a sus huesos. Mulder, pobre. No, pero Mulder no lo quería. Era como los huesillos babosos, así. La foto, por lo menos, lo que se veía era como todo muy. Son esas guas que yo comparto, pero solo comparto, güey. Eso es la espada de doble filo de las páginas de memes. Sí, sí. Pero no sé, a mí me. O sea, si existe esa wea que te pone huevos, créeme que existe un perro inflable, una oveja inflable, un caballo inflable. De todo. No sé si es inflable. O sea, sí, porque de otra forma sería inviable tener un caballo así como. Mira, yo creo, claro, que igual esto de lo que decían ustedes, que no tiene que ver solo a mujeres, tiene que ver de hombres, es porque ya es como natural ver algo femenino, las pechugas, todas esas cosas, ya un poto, o sea, lo mismo, pero ver un pene en tele, en algo, es distinto. Ah, claro, sí. Porque sí, el hombre todavía estamos tan como. Pero una mujer ya, la pechuga, sí, ah, es una teta, ¿no? Para uno igual es poderoso, igual es rancio, pero ya es como normal. Machismo. La verdad. Es que sí, tiene que ver con el machismo, tiene que ver. La cosa de verga, sí. Tiene que ver con varias cosas, así como que con la. Quizás artísticamente, la imagen femenina es más armoniosa. Pero es que. Pero digamos, artística y socialmente, o sea, hablemos de que también es una hueá social, obviamente. Es que para mí, como dice la Kena, es una desensitivización. A la figura más femenina. Claro, es como cuando en la tele le ponen color la censura por si sale una mina en pelota o un acto sexual, y en vez de si le vuelan la cabeza al hueón con una metralleta. Claro, ya, claro. Y esa hueá es como, no, no importa. Poco de sangre normal, de mentira. Y otro también es de mentira, weón. Si lo bueno no es una porno, weón. Es una película, weón. Entonces, como. Claro, hay temas en los que estamos completamente. No sé. Perdimos la sensibilidad, pero hay otros temas en los que todavía no. Sí, yo creo que con el tema de la. De, y los medios por años, ahora un poco menos, ¿no? Como se están corrigiendo el rumbo, se objetivizó mucho el cuerpo femenino, la figura, la forma femenina se sexualizó en exceso, digamos, entonces se acepta. Claro. Podemos mostrar, como decís tú, la mina en pelota, por ejemplo, una de las fotos del artículo era como la muñeca semi doblada, así como inclinada, no totalmente, sino que como de pie, imagínate, era una wea horrorosa la imagen. ¿Apoyando? Como con las patas, no, es porque estaba con una línea de producción. Ah, como cuando un robot está apagado, pero estaba así, parada, así como, imagínate, como con las piernas separadas en una posición súper incómoda, y un trabajador le estaba como maquillando la parte genital o algo, pintándole, tenía que haber estado. Ah, ya. Y había muchas otras muñecas más allá, ¿cachai? favor. Una línea de ensamblaje de... Claro, así como el pintador de vagina. ¿Y usted qué se dedica? Prefiero no comentarla. Soy artista. Entretenimiento para adultos. Soy artista. Me dedico, soy pintor. De brocha gorda. No, es que necesito más detalles para su currículum. No, soy cesante. Soy un asesino yakuza. Claro. Me dedico al tráfico de drogas. Me da menos vergüenza que lo que hago realmente. No me veo. Pintar objetos. Claro. Porque deben haber muchas tonalidades de piel. Estaba pensando en eso mismo, estaba pensando como bueno, así como con un diagrama y así como con la paleta. ¿Cómo se llama la hueá de los pintores? Que mezclan donde están los colores. Así. Claro, el bueno, así la como. Paleta. La paleta. En la hueá de la línea de producción saca así. El pedido 25 para Roberto Núñez. Me dijo el tono 4. Tengo el computador así. La lata. Saca el aerógrafo. Empieza. Claro, pintando con aerógrafo, con la hueá en la cara para pintar. Claro. Así, la raja. Literalmente. Voy a buscar ese. Voy a buscar ese... ¿Lo de la limpieza? No, voy a buscar el programa o el nombre, que lo que vi, porque también lo hacían eso como... Tenían que pintar los pezones de un color, dependiendo. Porque había diferentes tonalidades de mujer. Pues. Yo me acuerdo hace muchos años atrás haber visto una fotografía que decía... Era como una serie de fotos que decía... Así es el interior de una fábrica donde se hacen juguetes sexuales. Y salían como que, no sé, una línea de producción y todas las muñecas inflables arrumadas en una montaña, ¿cachai? O los puros dildos arrumados, así como por. Y lo mismo que decías tú, los pezones, las weas por parte. Y era como un galpón súper blanco y súper limpio, así. Yo como, creo que imagino, una wea, japonés. No sé si en Facebook o algo así. Debe haber sido lo mismo, pero parece que esta wea eran como solo dildos, ¿cachai? Ya. Y las viejas, igual que las viejas que como que procesan las frutas. Eso, ¿cachai? Así lo como, mismo, así como con esos delantales, con la malla, una máscara. No, y como que la agarra y con una con un pincel le pintaban aquí en las venas, me imagino, no sé, po. La punta va rosada, no sé, güey. Y te pasa. Y eso, y la otra lo acomodaba, la otra la metía en una caja. Sí, pues tiene que ser todo distinto. Yo el otro día entré a una tienda alta de juguetes y como, qué mierda. O sea, como hay un montón de weá inimaginable. Y llegué a un lugar donde habían puros besos y dildos, pero como normales. Claro, okay. Porque ahora hay una wea así, pero. Que te ponen huevos dentro de ella. Claro. Con puntas adicionales. Claro. Entonces, tiene como cuatro puntas y tú te miras, espérate. ¿No? A ver, ¿qué última... me estoy perdiendo? No, ahora me siento avergonzado. Tienen como de distintas formas. De seguro que también estas muñecas tienen como distintas formas. Algunas son más apretadas, otras son más. De como amplias. Bueno, y la muñeca esta robótica tendrá la opción de aflojar, claro, apretar, así. No, pero yo creo que la pedía a medida, pues. Sí, pero pues. Si después cambiáis de gusto, no sé no, todo solo plantea más interrogante esta noticia y cada vez más horrorosa. Sí, bueno, estamos haciendo partí con la limpieza, que era una weá de practicidad súper, porque además del almacenaje, qué weá, qué paja esta weá, la dejáis acostar en la cama, la weá, ¿dónde la dejáis, weá? Mejor no la voy a ocupar por la paja de limpiarla, o sea. Bueno, ay, qué hora, weón. Es que yo creo que. Y yo, por lo menos en el. Me sentar en el living. No, eso mismo, weón. No. En el cine y en otras partes ya hemos visto que puede darse el caso en el que la persona se sienta así como que cómoda con su Android de muñeca, lo que sea, y lo haga parte de su vida cotidiana. De su vida, así como que. Hay gente que ella es Shelly. Claro. Sí. Ella es Shelly, mi novia artificial. Claro. Salúdala. Como que tú así como. Hola. Y le compran ropa. Sí. Le compran ropa. No, hay que vestirla. Eso, ¿vienen pilucha? No, deben venir con un traje de baño. Un traje de baño con ropa interior, claro. Claro, a lo mejor va a existir así como un kit para el hueón flojo, así como con cuatro vaginas intercambiables. Para que pueda ir rotar, digamos. Para no tener que lavar la cabeza. Se van a estar todas en el lavaplato juntas. Así, la weá, ya voy a lavar, weón, pico. Curioso. Por decirlo menos. Curioso por decirlo. Bueno, tenemos una noticia local a continuación. Wow. Como ustedes sabrán, el día de hoy, 11 del 11, fue lanzado. Fue hoy día, ¿verdad? O ayer, o el día. ¿Qué cosa? El Nintendo Mini. El NES. Puta, hoy día empezó a leer de gente que lo estaba ocupando. Creo que hoy día, no sé si hoy día fue lanzado o hoy día se levantó el embargo de las reviews y todo. Y fue, creo que lancé. Obviamente en Chile se lanzó un poco antes, como un día antes, porque sí, porque Chile. Porque Nintendo nos odia. Y, como ustedes sabrán, en Estados Unidos tenía un precio de $60 americanos. Equivale a, por lo menos hasta antes de la elección del señor Trump, Como 42, 45 mil pesos. El dólar no está bajando. No, es que fue un rebote. Se fue a la chucha y después... O sea, tampoco se fue a la chucha, bajó como 10 pesos y tampoco una locura. No, no, es que lo que pasa es que se recuperó al momento de abrir las bolsas de nuevo. Ah, ya. Y como que fue como... ¡No! Todo sin igual, pues. El problema es que aquí en Chile no cuesta los 45 mil pesos. Nunca los iba a costar, claro. Lo sabíamos. Tampoco, y el problema es que tampoco cuesta los habituales 60 dólares a luca. A luca, claro. O sea, que generalmente la conversión en Chile es 1,000 pesos por cada dólar. Que claro. Habría, o sea, equivaldría a 60 mil pesos. Los chilenos. Juegos que compramos a 35 lucas cuestan eso, 35 dólares. Para los juegos ahora cambió. Antes era así. Antes era... Pero para los juegos cambió, pero para las cosas medias extrañas, porque empezaron a importar de forma... Porque antes los importadores de videojuegos importaban de forma directa. Uh-huh. No había representación en Chile, entonces te cobraban el dólar a luca. Pero ahora, como hay representaciones en Chile más potente, compráis a los que están acá. No le compráis afuera. Perfecto. Entonces ahí podéis negociar mejores precios y estamos hablando de... No sé, pues, 600 pesos... Ah, ya. ¿Cachai? Ya. Bacán. Puedes negociar un precio al por mayor del juego. O sea, vaya a comprar los 700 dólares, 700 por dólar, pero no te va a costar 60 dólares, sino que te va a costar el precio de costo, que debe ser, no sé, 50. Y va a tener un margen chiquitito, porque los juegos son de margen chiquitito. Y las consolas más chiquititas. Como los cigarrillos. Como los cigarrillos. Ya, entonces, ¿a cuánto llegó acá? Y aquí. Se esperaba que llegara a 60 dólares. De hecho, muchas tiendas, lucas. 60 lucas. Lo anunciaron a 60. A 60, preventa, a 60. Hicieron lucas. Preventa. Sí, también recuerdo eso. 8B, yo también empresas. Y por lo que dicen, yo no tengo información oficial, pero parece que Nintendo Chile dijo: el precio oficial de la consola en Chile va a ser 79.990 pesos. Chilean pesos. Eso significa 150 pesos. 80 mil pesos. Ah, 150. 1.500 pesos el dólar, claro. Aproximadamente. Pero, o sea, eso es. Eso es. 80 lucas por una consola que en Estados Unidos, si tú tuvieras la posibilidad de traerla con todo, con aduana y todo, te costaría a lo más 55 lucas. Traída de afuera. Traída, pagando todo. Pagando el envío. Aproximadamente, ya ponle 60. Cuesta en Chile. El problema es que está muy a la típica usanza de Nintendo, agotada en todas partes, no hay en ninguna parte, salvo en las tiendas, tenéis que ir a... Y es divertido porque en los medios gringos dicen: está agotada esta weá, así que van a tener que ir a las tiendas. Y es como, obvio, weón, parece que todos los weones están pajeros, que lo único que hacen es comprar por internet. Ni siquiera van a Walmart. Oh, se agotaron. Ay, weón, no, está agotada. Voy a llamar un Uber. Voy a llamar un Uber para que me traiga a mi mamá, para que me lleve al auto. ¿Cachai? Porque es como, no, cabros, van a tener que ir a las tiendas. Me lo imagino en esas, como en esas motitos para personas discapacitadas. Exactamente. Claro, para llegar a la puerta, para subirse al Uber. Entonces. Tú vas. Sí. Consolas, se supone que Nintendo está trabajando arduamente para tener una tirada decente para el fin de año. Para Navidad. En la tierra del señor Trump, digamos. Aquí yo no sé si hay escasez por el accesible precio al que se presentó, pero sí hay harta demanda. La gente sí la compró, la gente sí la está reservando. Tú tuviste harto que decir en su momento cuando se subió el precio. Yo tengo un primo mío que se compró la consola con dos controles y le costó... Él me dijo cerca de 100, quizá un poco menos. No estaba tan seguro, de haber sido 90 y algo mil pesos en la tienda Zmart. ¿Solo por el control adicional? Que se lo deben haber vendido, como te decía yo, 15 lucas. Se lo debe haber pagado 95 lucas por la web. O sea, prácticamente el doble de lo que con lo que se pensó este precio. Bueno, originalmente para Estados Unidos. Los controles cuestan $10. Y con un control también. Entre el control está el doble. Sí. Los controles cuestan $10. Pues, no sé, las reviews que hemos visto hablan como de... Que es lo que se esperaba. Que es claro, que es bonita, que es un buen homenaje a Nintendo, que el tamaño es como el ideal. Hay un par de cosas que no le gusta a la gente. La longitud del cable, lo hablamos. Y muchos se cuestionan si, puta, podían haber entrado 500 juegos adentro, no 30, ¿cachai? Pero... Y que se pierden muchos juegos que Nintendo tenía la licencia sobre ellos, que no... Como que, ¿por qué no están, cachai? La gente que opina y que dice, ¿por qué no están? Lean una vez, un día, la parte de economía y negocios de cualquier diario. Y van a cachar al tiro, ¿por qué no? Porque esta weá es un negocio. Eso. ¿Por qué no metieron así en juego? Porque no. En 3 años, en 1 año más, te van a vender la Top Load. Y van a venir con 30 más, y va a costar 100 lucas más. Oye, oh, acá no, bueno. Eso no mismo... Y después va a salir una roja, y después va a salir una verde, y después una azul. Y con 30 y 30 y 30. Así. Es un negocio. ¿Por qué no vienen todos? Para que tú compres otra y después otra y otra. Como los controles de Wii, todas esas cuestiones. Claro, cuando sale después el control Wii, profesional, el otro control. Claro. Oye, pero esta consola, o sea, pensándolo fríamente, porque todo lo que quieras es linda, pero en mi caso, yo que soy una persona adulta, yo prefiero un computador. Emular. Emular. Y si no, tengo la consola antigua, porque yo también soy antigua. Y los juegos quizás los tengo también. Tocas un muy, muy buen punto. ¿Cuál? En ese caso, ¿a quién va? ¿La emulación? Esta consola no es para esa gente, no es para ti. No es para nuestro amigo Paulo, no es para nuestro amigo Hayama. No es para los que ya conocen Nintendo. Es para el weón que jugó Nintendo cuando tenía 8 años y no jugó nunca más. Es como el papá ahora, en este caso. Claro, así como, oye, yo jugaba esa weá, loco. Y cuesta, bueno, para los gringos es, cuesta 60 dólares, no cuesta ni una weá, weón, y miren 30 juegos, y son 10, 20 de mis favoritos, weón. Y mi niño no juega estas weas de mierda, weón, de Pokémon Go. Lo voy a comprar a esta weá para que conozca lo que yo jugaba. Para ese público, es para el weón que no está en eso todos los días, todo el día. Hoy salió este emulador nuevo que hace esta weá, que no sé qué, que los plugins y la mierda. Que hay gente que es así. Y que hace que la emulación evolucione constantemente y sea una weá que no se detiene nunca. Lo hemos tenido el Hayama aquí, siempre nos habla de weas nuevas de emulación. Constantemente se está perfeccionando la emulación. Claro, no es para ellos. Es que ellos hacen lo que decís tú: juego en el PC, le conecto un joystick de Xbox 360 y juego tranquilo. Estoy completamente de acuerdo hasta la parte en la que se le ocurre hacer la consola bonita, pequeña. Y coleccionable por pero su dificultad. Pero ese ya para otra cosa. No es para la persona que quiere jugar. Claro. Es para el que quiere tener el afro. Porque si tú te fijaste... Ahí, exacto, arriba. El Paulo. Y muchos más. Tú dijiste. Cuando me dijiste las cosas... La gente habló del review. ¿De qué habló? Que era bonita. Que era de buen espacio. Que el control era igual. Hablaste de... Como uno descubre... Claro. Como uno describe un adorno. Pam, pam, pam... Una, me podría haber estado hablando de un cuadro. Me podría haber estado hablando de una escultura para el living de tu casa. Sí, no, claro, de una consola para jugar. Porque la gente que juega habría dicho: ¿sabes qué? El escalado 1080 se ve la raja. La respuesta a los controles no tiene lag. Eso es un weón que juega. Bueno, bueno, es que destacan eso, ¿cachai? Cómo reacciona el que la emulación es buena. Cómo reacciona frente a los televisores actuales, ¿cachai? Va a haber una persona que va a juntar las dos cosas, pero la mayoría. El mundo. Tenéis dos grupos. Claro, el que va a jugar y el que la va a tener en su revista. Es como un tercer grupo. El que va a jugar con ella y también la va a tener de adorno, pero en este caso que nosotros somos viejos perros, que no nos van a meter así como gato por liebre, para nosotros no va a ser como para comprarla. Quizás en algún día cuando baje, te la regalen, bacán. Cuando esté en la feria friki, en el piso. Claro. La verdad, felicitaciones por la gente que la puede tener. Sí. Disfrútenla, todo lo que quieran, o sea, muy bacán. Pero quizás también nosotros no deberíamos cometer el error de quejarnos de tanto tampoco, porque tampoco es. No, mira, sí. No es algo que nos vamos a morir. En realidad, no, de más. No. Mira, no sé, si mi queja es. Va a haber uno que sí va a morir, no la tiene. Pero la va a tener finalmente. La va a tener igual, va a vender un sangre, va a vender sangre. Un riñón. Y en una caja. A mí lo único. Bacán. O el cabrón liado corto. Pero dicen que eso fue una decisión de diseño. ¿Lo del cable corto? Porque tú tienes que estar cerca de la máquina porque el botón reset te devuelve al sistema operativo. Sí, lo comentaste. Y tenés que estar a la distancia de un brazo, que es la distancia que tiene el cable. Un cablecito cortito. A mí lo que... Encima de la tele. Y vos cuando uno juega cuando eras chico, al final te vez. Claro. Sí, también como lo el príncipe del rap. Como el príncipe del rap. Tenía una foto de Will Smith sentado al lado de la tele, así, al lado jugando Nintendo. A mí lo único que me duele un poco es pensar que la compañía voluntariamente haya tomado la decisión, quizá un poco arbitraria, qué sé yo, de elevar tanto el precio para un mercado latinoamericano. Pero eso es un problema de la representación chilena, de Nintendo Chile, porque Reggie estaría ahí con la weá. ¿Qué es Chile que esa weá? ¿Tú decís? No sé, que a Nintendo of America no le importa. Pero casi todo llega caro acá. Es un mercado reducido. Pero esto es como un caro. Es que aquí es un mercado reducido. Notorio, ¿cachai? Es un mercado reducido, nicho, que paga. Esa es la diferencia. Es Chile. Vamos a pagar igual. Sí, vamos a pagar igual, así como, puta esta weá que es cara, weón. Con la cresta, weón. Chucha, weón, deme el control también, así. La cara, weón. La llevo a mi casa. Deme otro para guardarlo. Puede que sea cierto. La chucha. Porque cuando anunciaron el precio originalmente, mi pensamiento fue la weá barata. El precio gringo. El precio gringo. ¿Cachai? Yo no dije la weá normal, dije la weá barata. Todos pensamos que podíamos comprarla si llegaba acá. ¿Sí? De hecho, yo pensaba, mi hermana se la voy a regalar. Yo decía, weón, regalo. Esa weá es un regalo súper regalable. 40 lucas, un regalo, puta, se puede, ¿cachai? Sí. No era una weá prohibitiva. Claro, pero no fue así. No. No todavía. No, pero. Fregala de afuera. En diciembre van a ver. No la esperen para Navidad, así que filo. No, pero yo, sinceramente, está el susto de que la weá hay pocas. Pero yo siento que no es una weá que no es como cuando sale un juego que necesito tener al tiro. No es como Mario Maker, no sé, una weá que necesito tenerla ahora. No, está esa presura ficticia también. También es ficticia, pero es como por jugar algo que no he jugado. Por ejemplo, lo que te decía yo, y yo también lo fomenté en tu caso, el Hitman. Me encanta jugar porque es episódico. Y lo necesitaba, ¿cachai? Y hay weas que, por ejemplo, son los target, objetivos elusive target. Los objetivos elusivos que son, o sea, dura, qué sé yo, 3 días. 40 y algo horas, 48 horas. 2 días. Es una misión que solamente tú puedes hacer en un momento específico y nunca más. Pero igual después desaparece. Entonces, esa weá como que yo la compré con cierta presión, digamos. Claro, porque el Elías me decía, no, me voy a comprar la weá cuando salgan todas las etapas punta en un y este loco me dice, pero te voy a perder. Te voy a perder todas esas misiones y yo, ¿te gusta Hitman? Pues, y ahora está. Entonces me lo compré y estoy enviciado. Pero sé que igual es una estupidez, pero por lo menos tú ahí estás invirtiendo en algo que es ahora o nunca. Sí, pero una weá que salió hace 30 años. Pero la puta consola de Nintendo chica salió hace 30 años y va a estar después. Y la weá va a estar en la Feria Friki, se lo prometo. A ese precio puedes comprarte el original y juego y todo. No, quizás los 30 o 40 juegos. No, bueno, vieron que en eBay se está vendiendo $300. Pues. O sea, la weá al tiro. Pánico. ¿Cómo se llama? Especulación, no sé. Es la escasez ficticia. No queda ninguna. Y hay billones. Y Nintendo tiene una bodega así como. ¿Has visto el capítulo de los Simpsons cuando dice le quedan micrófonos de esos? Algunos. Y tiene la bodega culia infinita llena. Es lo mismo. De bar. Rey está igual, así como le quedan Nintendo Mini. Algunos. Además que la weá prácticamente es la carcasa de Nintendo bonito, porque la placa es del tamaño de tu. Es como un celular. Ah, bueno, sí. No, si no es tan chica. No, pero igual le. No, la placa ocupa el 70% del espacio. ¿En serio? Una wea así, wea. Pero si la wea es así, pues. Ah, ya, pues está. Ocupa. Oye, pero esta consola no tiene para ponerle cassette, cartridge, nada. No. De hecho, la carcasa es totalmente rígida. Y están los puertos de los controles. Y la salida de atrás de video. La salida HDMI, la entrada USB para que solo de energía. Y los botones que es power y reset. Quizá hubiera valido la pena. De que la consola hubiera sido que, o que te hubieran dicho que más adelante sí iban a haber más juegos y pudieras haber comprado como los cassettes. Yo creo que finalmente va a ser lo que hablabas tú, que van a salir otras versiones. Yo creo que sí. Como ahora que existen estas weas que son para la televisión. Porque Nintendo cachó con las weas de los amigos. Dijo, wey, cacha tu wea, eso es terrible, wey. Cacha la plata que gastan en estas weas. No hacen nada, wey, nada. Vos metís la wea y se te sale un amiibo. O sea, una wea, esta wea de un Mii. Saquemos 100.000. En la review que estaba viendo, y lo comparaban con los amigos. Y digamos que son escasos. O no, o tú no estás buscando ese mil escaso. ¿Ah? Ese que no pudiste comprar. ¿Ah? Sí, Shovel Knight. Todos, pues, weón. Todos están. ¿Tú sabes que Shovel Knight estaba tan. Los buenos de Shovel Knight, no volvamos a ver estudio. Estaban tan conscientes de la enfermedad que son los amigos como coleccionables. Que Nintendo les permitió hacer que el empaque del amigo de Shovel Knight fuera leíble por la consola. Dentro de la caja. Sin que tuvieran que sacarlo de la caja. Es es el único amigo que deja hacer eso. ¿Por qué? Una negociación de los buenos. Porque la gente que quiere esas weas, los buenos saben que son enfermos, que no lo van a sacar. Que no lo van a sacar de la caja. Yo tengo uno que saqué de la caja, pero. Yo también tengo dos que lo saqué de la caja. Son los que, Mario. Los que lo coleccionan no lo sacan de la caja y por lo tanto no los ocupan para lo que son. Ah, yo saqué el mío de la caja. Muy bien. Porque no lo ocupo. Es mi adorno. Es un adorno. Es mi adorno. De hecho, yo me compraría la mini wea esa para ponerle mi Mario de 8 bits encima. Para que se vea bonito. Porque estamos todos enfermos. Si ustedes tienen la plata, cómprensela. Sí, no, además, sí, cómprensela. Pero... Y compren el mismo día, cuando vayan a Zetamar, donde sea, pasen a la Casa Royal y cómprense un cable HDMI de 3 metros o 4 metros, por lo menos. Pero si les molesta tanto el precio, ¿tendrán los cojones de no comprar la señal de protesta? Nadie. No. Todos están. Todo al final lo subimos. Aquí nadie al vota por el sistema y al consumismo. Y yo siempre les digo: voten con su billetera. Ustedes definen si el mercado es así o no. Y nunca lo hacen. Porque los tienen de las weas, tonto. Nos tienen. Nos. Sí, es que bueno, yo me. Mira, yo me, de una forma u otra. Yo me resto porque no. Yo, para mí, cuando la wea dijeron 80. No, hay igual. No, no, no, sí, igual, sí. No, no, en este caso hay personas, me cuento también que damos un paso atrás, pero de alguna manera igual nos tienen, ¿cachai? No, claro. Es que, bueno, si no, la Nintendo gente que tuvo mucha, mucha nostalgia con Nintendo está cagada, o sea. En este caso, claro, hay buenas que están cagados. Claro, o sea, como. Bueno, en fin. En fin. Ya, vamos a lo que nos va a tomar una hora por lo menos. La última noticia. ¿Roland? Sí. El pasado 9 de noviembre se realizaron las elecciones en los Estados Unidos. Fue el 9, ¿no? Martes 9, 10, no, 8. 8, 9, 10, viernes 11. Martes. Martes 8. Martes fue 8. Martes. Claro, el 9 se supo. Ah, DR, claro, pues el 9 se supo. Sí. Se realizaron el super martes. Y qué raro eso, los gringos votan los martes siempre. Votan en la semana, no tienen no feriado. Se realizaron las elecciones para elegir el presidente número 45, ¿se me equivoco? 45. De sí. Los Estados Unidos. Y estaba corriendo Donald Trump y Hillary Clinton. Y otras personas más. Y del partido Garista y el partido verde. Gary no sé cuánto. Esto es una carrera, Gary. Esto es una carrera, Gary. Muy buen meme. Salía, 2%. Salía como el guan que estaba sacando el 2%, que se llama Gary algo. Y salía ese Bob Esponja gritándole a Gary: esto es una carrera, Gary, el caracol. Empezó, salía así como Trump 47, Hillary 45, y el otro guan 2%. 2%. No, no, no. Esto es una carrera, Gary. Bueno, y en un choker, en una weá que nadie esperaba, que todos decían, no, este weá que salió electo con 280 y algo votos electorales. ¿Vamos a tener que explicar eso? La gente lo entiende, no, más o menos. No sería capaz de explicarlo. ¿Tú entiendes algo lo del sistema? Estuvieron mostrando yo todo, sí, pero el no puto en... día esa weá de los cómputos y los votos, pero la cosa es que hubo mucho más gente que votó por Hillary que por Trump, pero es otra cosa, es otra otro cosa. Tipo de voto. Es séptima vez que pasa esto en los Estados Unidos. ¿Sabes con qué pasó notoriamente en nuestra era? Con Bush y Al Gore. Bush y logró... Al Gore tenía más puntos, pero... O sea, más votos... El voto popular. Claro. Básicamente es que tú... Es el los, era, contigo, era el 45. O sea, los estados tienen un valor... Claro, todos los estados... A ver, vamos a buscar los votos electorales. Los estados tienen votos electorales, pero como decir, un estado vale 11 puntos, 11 votos electorales, un estado vale 5 votos electorales. Y las personas que... O sea, el que gana en un estado se lleva esos votos puntos, electorales. Claro. Es así, ¿cierto? Son puntos, claro. Es eso. Entonces... ¿No son puntos 5? Claro, no. No se cobra en... Oye, ningún... pero eso igual es dramático. Es dramático porque da casos como este en los que gana el que tiene menos votos. Se han actualizado ya los resultados. 290 votos electorales logró más de lo... 20 más de lo necesario para ser presidente. Que son, eran 270. Porque es el primero que llega a 270. De hecho, había posibilidades, pasaban... Si dos estados tenían un resultado para los republicanos, o sea, perdón, para los Hillary? Demócratas, podrían empatar. Se podría haber producido un empate. Eso habría sido muy... Después que venía una moneda Geli Nacel para ver quién gana. Segunda vuelta. En realidad no sé qué dirán los gringos en ese caso. Una moneda, no sé. No, yo creo que segunda vuelta. ¿La dura? No bastaría con. No, porque ya no lo hicieron antes. Así como que dejar los valores de los votos electorales impares. Ah, como cambiarla, weá. No. Sí, pero antes de las elecciones, es decir, ya Florida va a valer 15 en vez de 14. Y dejáis la weá impar y ya no pueden empatar. No. Porque solo valga el voto de la gente, a lo mejor, el número. Puta, eso sería curioso, pues, pero creo que sería que los gringos dentro de toda su hueá. ¿Te imaginas que nosotros en regiones fuera así? Dividido así. Puta. Si fueran 270 votos, Santiago tendría como 210. Claro, Santiago tendría todos los votos probablemente, claro. Pero si la hueá se hiciera bien y Santiago valiera harto, pero no todo, probablemente las elecciones... Si fuese así en Santiago, por ejemplo, Iquique tendría harto. Claro. En la minería. Yo lo veo como el aporte... ¿Por el volumen de personas? No, por el aporte... Por la contribución al país, no sé. Nosotros, igual que Estados Unidos, tenemos regiones marcadas también dentro de sus tendencias políticas, ¿cachai? Sí. La novena región es más de derecha, qué sé yo. Por ejemplo, tú nombraste... La octava más de izquierda. Al estado de la Florida tiene, y es muy importante porque tiene 27 votos. Caleta. Otro estado poderoso también es Texas, que tiene 34 votos electorales. ¿Eh? ¿Y Trump? ¿Se vuelva por volumen de gente viviendo en un... No lo sé. Por poder podríamos adquisitivo, que... No lo sé. Pero habían lugares que no valían, que valían 3, 5. Dice, el colegio electoral, que es el que define esta cuestión, es un ejemplo de elección indirecta, que no es por mayoría simple, como acá. ¿Cachai? En lugar de votar directamente al presidente y vicepresidente, los ciudadanos de Estados Unidos emiten sus votos para los electores. Los electores son técnicamente libres de votar a favor de cualquier persona elegible para ser presidente, pero en la práctica se comprometen a votar por candidatos específicos. Claro. Los votantes emiten sus votos a favor de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales al votar por los electores correspondientes a prometer su voto. La mayoría de los estados permite a los votantes elegir entre la lista de electores del estado que se comprometieron a votar a favor del candidato presidencial y vicepresidencial de varios partidos. El candidato recibe la mayoría de los votos del estado, que reciben la mayoría de los votos del estado, gana todos los votos emitidos por los electores de ese estado. Las campañas presidenciales estadounidenses se concentran en ganar el voto popular en una combinación de los estados que opten por una mayoría de los electores, en lugar de hacer campaña para generar el mayor número de votos a niveles nacionales. Aquí, por ejemplo, nosotros... Tres. Por ejemplo, ya tú eres el estado de la Florida, yo soy el estado de Texas, tú eres, no sé, Wyoming, no sé, por dar un... Y tú... te comprometes, todos tus electores... Que son personas. Son, sí, me imagino. Son representantes. 15 representantes, si mi valor es 15. O 27, son... ya. En este caso. Y todos ustedes se comprometen a votar por el weón que saque la mayoría en ese estado. Ya, y si la gente... Y si estos personas... Hijos de puta. Violaran esa ley. Ah, no sé, no dice. No se echaría abajo el sistema. Yo creo. Es que si no, no, porque si tú estás votando... Porque al final la gente vota por el presidente... Pero vota porque el guan que tiene que votar, vote por el guan que tú votaste. Exacto. Eso tuvo sentido. Pero así funciona. Yo voto para que tú votes por, claro, el que yo quiero. Yo lo entendía lo de los puntos, que pero es que... Espera, es como que nosotros, no, tú votáis por un alcalde, no sé, tenéis 50 alcaldes. Y votáis por alcalde, que ese alcalde dice, no, yo voy a votar por, no sé, Piñera. Claro, exacto. Ya, voy a votar por ti porque volví por Piñera. Y porque yo voy a votar por Piñera. Una cosa así. Algo como, así. Como que... Es rarísimo. Es gringo. Es gringo. Es como... Es complejizar... Una simple paja. Una paja, claro. Así como... Puta, el sistema métrico. Y todas las cosas que los gringos tienen a su manera. Los kilometrajes, las millas... Continúo con mi cátedra de Wikipedia. Cada estado tiene un número de electores igual al número de sus senadores y representantes en el Congreso de los Estados Unidos. Ah, entonces su valor tiene que ver con su representación política. Con su representación. Además, en virtud de la 23ª enmienda, el Distrito de Columbia recibe electores como si se tratara de un estado, pero nunca más que el número de los votos del estado menos poblado. A la vez ahí, de solo del estado de Columbia. Los territorios estadounidenses no están representados en el colegio electoral. O sea, entiéndase Hawái y esa otra. O sea, es solo continental. Continental. Cada elector tiene derecho a un voto para presidente y un voto para vicepresidente para ser elegido. Un candidato debe tener una mayoría desde 1964 de por lo menos 270 de los votos electorales emitidos para ese cargo. En caso de que ningún candidato a la presidencia gane la mayoría de los votos electorales, la elección tiene lugar en la Cámara de Representantes. En ese caso... O sea, en caso de que ningún candidato para vicepresidente posea una mayoría de votos electorales, la elección tiene lugar en el Senado. O sea, si la weá no, lo que decías tú, si ninguno llega a 270, la Cámara de Representantes elige al presidente. Perfecto. Si el vicepresidente no es elegido, el Senado elige al vicepresidente. Ya. Yeah. La Constitución permite a cada legislatura estatal designar un método de elección de los electores. 48 estados y el Distrito de Columbia han adoptado un sistema por el que el ganador se lleva todos los votos, en el cual los votantes eligen entre las listas de los electores del estado para que voten por el candidato a la presidencia y a la vicepresidencia. El candidato que gana la mayoría de los votos en el estado gana el apoyo de todos los electores del estado. Los otros dos estados, Maine y Nebraska, utilizan un sistema escalonado donde un único elector es elegido dentro de cada distrito del Congreso y dos electores son elegidos por voto popular a nivel estatal. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos son efectivamente una suma de 51 elecciones separadas y simultáneas. 50 estados más el Distrito de Columbia. En lugar de una sola elección nacional, como es acá. muy raro, Roberto. ¿Y que sabes por qué es tan raro? O sea, ¿por qué me hace tanto sentido? O sea, no tanto sentido, porque no tiene ningún sentido. Pero por lo porque Estados Unidos son como puros, son 50 pequeños países. Solamente que están en un gobierno confederado. Porque para términos prácticos, tienen leyes distintas, tienen un gobernador que es como un presidente del estado. Entonces son como weas propias del estado, ellos funcionan en una forma. ¿Pero por qué eso va a impedir de que el presidente se elija por mayoría simple? No sé, por un tema de organización. Mira, tú dijiste algo, hablaste de no sé cuál enmienda. La 23ª, por lo que decía. Yo creo que la razón por la que los gringos nunca cambiarían esto no es porque les guste o porque sea cómodo, porque los güeyes nunca van a tocar su enmienda, porque eso significaría empezar a tocar otras cosas como el derecho a portar armas. Es que las leyes son así, o sea, es un problema. Tú no puedes tocar una ley sin tocar 10 más. Claro, y los gringos es weá las que no van a renunciar nunca, como el derecho a portar armas, el derecho a, no sé lo que dicen las otras primeras enmiendas y todos fuimos creados iguales y bla, bla, bla, ¿cachai? No. Qué profundo el tema. All men are created equal. Eso así parte, parece una buena. Sí, sí. Pero la quinta es las armas, ¿cierto? No, la quinta enmienda no es que tú no. Que es como la protección contra ti mismo. Que es, tú no, por ejemplo, tú no puedes. En las leyes tú decís, yo recurro a la quinta enmienda para no declarar contra ti. Sí, tienes razón. ¿Cachai? Por ejemplo, si tú, la única testigo de un crimen eres tú, de tu crimen, nada más. Tú dices, quinta enmienda. Tienes razón, me aplico a la quinta enmienda. Yo solo aprendí con Dave Chappelle. Pero igual la de la arma, una de las primeras. Entonces los gringos no van a tocar eso. Y right to bear arms. No. Continúo con el último párrafo. Los candidatos pueden dejar de obtener el mayor número de votos en la votación popular a nivel nacional en una elección presidencial y aún ganar esa elección. Esto ocurrió en 1876, 1888, 2000 y 2016. Han pasado 4 veces. ¿En serio? Yo le creía que había pasado más, joder. We bet. Bueno. Tómenlo con un grano de sal, como dice el gobierno. Los críticos argumentan que el colegio electoral es intrínsecamente antidemocrático. Y le da a algunos estados indecisos una influencia desproporcionada a la hora de la selección del presidente y vicepresidente. Los proponentes sostienen que el colegio electoral es una importante y característica distintiva del sistema federal y protege los derechos de los estados más pequeños. Numerosas enmiendas constitucionales se han introducido en el Congreso para que se sustituya el colegio electoral por un sistema de voto popular directo. Sin embargo, ninguna propuesta ha logrado llegar con éxito al Congreso. Porque los representantes dicen, ¿no? ¿Cachai? Una de las expresiones que ocupaste un poco antes era que era una forma particular, una. Esta weá es de nosotros. Esta weá es de nosotros, weón. Sí, esa es la mentalidad norteamericana. Insisto, sistema métrico, weón. La weá, las millas, las medidas, las toneladas. Los litros, las pulgadas, todo es. No. Ellos. A su manera. Por ejemplo, ¿cuál es el de ahí arriba? Washington tiene 12 votos electorales. Lo importante. ¿Poco dentro de...? Muy poco, ¿sí? Pero hay estados que tienen, por ejemplo, Georgia tiene 15, Alabama tiene 9. Hay estados que tienen poquito, que son relativamente. Por ejemplo, de Pensilvania tiene 21. Pero hay unos con 3, con 5. El primero es que ganó Hillary tenía como 5. Nebraska tiene 5. Nuevo México tiene 5. Utah tiene 5. Utah. Y tiene una H al final, entonces tiene como un logo así raro. Nevada tiene 5. Idaho tiene 4. Montana 3. Wyoming 3. Te dije Wyoming, a ti te puse 3. Wisconsin entonces tiene 10. Bueno, pero gracias a esto Donald Trump es el presidente de. Donald Trump logró obtener 290. Mucho. Y además, lo que también pasaba, no pasaba desde 1928, era que además de ganar la presidencia, tiene la Cámara de Representantes y el Senado. San Juan tiene todos los de ganar. Lo que no pasaba desde 1928 no es que el presidente haya tenido la mayoría en los otros dos organismos, sino que un republicano haya tenido la mayoría. En el 1928. Entonces ahora el señor Trump tiene además el Senado y la Cámara de Representantes, que es como los diputados. Y hay ahora votos para la Corte Suprema y supuesto, va así como en términos, shoo-in a que gane un republicano también. Entonces va a tener el poder judicial, legislativo y ejecutivo. Algunos tendrán miedo por esto. Y algunos están preocupados. Particularmente las minorías raciales, sexuales y de todo se, tipo. Se supone que esto nadie lo vio venir. ¿Alguien lo vio venir? ¿Alguno? En junio. Don Gordito. ¿Él lo vio venir? Don Gordito, director de los cine. Los Simpsons lo vieron. Ah. Los Simpsons lo vieron venir. No, no, pero no lo vio venir. Moore. Michael Moore. Michael Moore lo vio venir. Él dijo a la gente. El documentalista, el de Bowling for Columbine, la película sobre la matanza en Columbine. Trump le habla a esa gente. A la gente que no se pone. Pero no lo. En Michigan quedó la cagada porque se fue. No se pone. Es un estado particular como Michigan. La industria acerera y manufacturera de vehículos. No los caricaturicemos, veo que no vas por ese camino, pero para dejarlo claro, por el gringo racista. No digamos que los que votaron por Trump son la minoría ignorante, anti-mexicana, qué sé yo. No anti... es solo racismo, no es solo sexismo, no es solo. Es una amalgama de cosas. Esta gente. El Norteamérica rural del medio. Middle America, es el término que usa el gringo. Este estado en particular que. Porque él sabe mucho, por ejemplo, Michigan. Porque Michael Moore sabe tanto de Michigan porque él era de Michigan, era de Flint. Entonces él sabe lo que sufrió Flint, porque era y Detroit también, donde se hacían vehículos, se hacía, tenía mucho mucha industria. Y después llegó la globalización y con eso las industrias se fueron a otros países donde es más barato. Y esos países y estos estados o ciudades se empobrecieron porque todos trabajaban ahí. Entonces, si no está la fábrica, no hay trabajo. Ese fenómeno del pueblo que gira en torno a la gran fábrica y la gran fábrica cierra y te quedas con puros papás cesantes. Sí, claro, y se empobrece mucho. Esa es la población. Que toman mucho y le pegan a sus hijos. Claro, o eligen a Trump presidente. Entonces, Trump le hablaba a esa gente. A la gente que nadie le hablaba. A la gente que estaba pasada por debajo del radar, porque esa gente no es vocal, no, ¿a qué me refiero con vocal? No vocifera, no se hace escuchar, porque probablemente no tenga plata para tener un celular que tiene Twitter. ¿Cachai? Esa gente, la gente que hace escuchar su voz en el voto, no como los jóvenes que se pusieron a hablar por Twitter, por Twitter, Facebook, por Instagram y, por después se quedaron, y después se quedaron en la casa. Y no fueron a votar. Porque finalmente lo que se dio es que la gente que, como dice Roberto, se manifestaba, era lo de los extremos. Claro. Este y oeste de Norteamérica. Y ellos, claro, ellos votaron por Hillary, cumplieron con su promesa. Y eran los que se manifestaban, y eran los que veíamos en las encuestas, qué sé yo, en pero internet. La minoría vocal. Claro. Pero al medio estaba toda esta gente que no se manifestaba, que eran parte de esta América rural, que estaba defraudado muy, y abandonado. Muy abandonado por el gobierno. Entonces aparece este hombre vociferando que va a cambiar las cosas y que no pertenece, digamos, habitualmente a, porque la, gente a no, la política. ¿Eh? Claro, la gente le tiene resquemor a la clase política. Igual tanto que acá. En Estados Unidos, acá y en varias partes. Hay un hastío. Por la corrupción, por el perpetuarse en el poder, ¿cachai? Porque nos están robando, por ¿cachai? Lo que sea, ¿cachai? Estaba ese factor muy importante que Trump representaba a un weón que daba trabajo, que podía generar un nuevo empleo y todo lo que queráis. Que venía de afuera del mundo político, claro, que no ha sido ni político ni militar, y que no habla como los políticos. Claro, que habla términos simples, que la gente entiende, que te habla de cosas puntuales. El weón supo detectar una debilidad y explotarla. Dijo, por aquí hay que entrar. Y claro, tiene un equipo gigante porque es un gallo con muchos recursos. Y lo otro que lo ayudó es que a Hillary Clinton la gente no la quiere. No, no, no el Middle America. No, y en general, por ejemplo, las mujeres votaron por Trump. Sí. Tonto. Y eso es un... ¿Y por qué no la quieren? Misógino, porque, porque se parece, porque sus políticas porque no le, se parecen a las de Obama. Porque no le tienen confianza, no, a ella no le creen, no la quieren. No a las políticas, porque igual que aquí, la gente, existe un nivel de ignorancia en cuanto a las plataformas políticas de los candidatos. Entonces, no sé, la gente vota por el weón que uno le cae bien. O sea, hoy ese weón se ve relativamente honesto. Como la gente que aquí, no sé, pues yo sé que ustedes ambos son partidarios de Sebastián Piñera, pero mucha gente lo eligió porque decían, ese weón es millonario. Ejemplo, no. Ese weón es millonario y no va a robar nada porque es millonario. Esa es una observación súper pobre de un político, ¿cachai? Es una opinión desinformada, es una opinión ignorante. ¿Cachai? El problema aquí, esa gente es la que, si tú querías hacer campaña política y en vez de gastar, no sé, $1,000,000 en contratar a los mejores expertos para hacer tu plataforma, te gastaste $1,000,000 en comprar bolsas para la feria y detergente chino para regalarlo, vas a tener mejor resultado. Porque la gente ve acciones. No tiene tiempo, no tiene la educación, no tiene los medios para indagar de qué se trata tu plataforma política. No lo hacen. Porque no tienen por qué hacerlo. Porque es el trabajo de los políticos. Y el problema es que los políticos le hablan a un grupo, le hablaron a los buenos de Twitter, le hablaron a los buenos de Facebook, le hablaron a la gente y que de las que ellos recibían el feedback. Los que contestaban en encuestas. ¿Cachai? Porque los que realmente importaban eran los que no te contestan la encuesta. Claro. Los del voto callado. Los del voto silencioso. Los que eligieron a este viejo. ¿Cachai? El problema es que, tanto como representa cosas muy buenas, si tú tomas, si tú depuras lo que dice Trump, dentro de toda una maraña de estupideces que dice, hay cosas que para un ciudadano norteamericano de un sector empobrecido de la población suenan súper buenas. Trabajo, salud. Trabajo, hacer América, el eslogan. Hacer América grande de nuevo. ¿Cachai? Porque lo que la gente ve es que quitan trabajo. La weá de la caricatura de South Park. Esta weá, los extranjeros le quitan trabajo. La weá se va afuera. La mayor amenaza para la industria interna de Estados Unidos es, la palabra favorita de Trump es China. China. Lo dijo 50 veces. De hecho, hay un video muy bueno que. Que es cuántas veces dijo China. No son todas, porque es imposible todas. Pero. Oye, yo no cachaba que era tan demagogo este weá. Tiene discursos de 3 horas. Wow, es como tener es como a Hitler. Castro, Hitler, no sé. Es así como discurso completo, 3 horas. Nunca vi eso, no. En YouTube hay algunos, pero son de los rallies, no de los televisores, de los que hacía así como. Claro, en los pueblos. En los pueblos. ¿Cachai? Esa es la gente que lo eligió. La gente, el problema es que, claro, tiene toda esta otra agenda que si tú decís, echemos a todos los inmigrantes, cortemos las relaciones con China, construyamos un muro. Porque hay un momento que fue capturado en cámara que un güey le gritó: ¡construye un muro! Del público. Y el güey dijo: sí, Juan, vamos a construir el muro. Y partió el muro. Y partió el muro. Yo creo que el muro es no es literal, o sea, no es que vaya a seguir un muro. Hoy día empezaron a evaluar el proyecto para construir el muro. O sea, su promesa es la promesa. Su promesa es la promesa de un muro verdadero. Sí. Pero yo asumía. Yo asumía, tú ahora estás diciéndome otra cosa, que en algún momento iba a tener que darse vuelta y empezar a hablar del muro simbólico. De todas las barbaridades. Del muro humano, yo, no sé. Yo pensaba eso, que era simbólico y igual, que iba a poner más trabas para que entrara la gente. O sea, yo sabía que lo había prometido como algo físico de verdad, pero que en algún momento tenía que centrar el realismo. Yo cuando hoy día le. Me voy a casi. Muro de Walking Dead, pues, va a pasar un muro así, al correo, ¡pa! Y lo van a matar, pero de una. Pero, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de un muro? Que divida. Es que lo que pasa es que hoy en día hay una reja. Porque existe una separación. No, física. hay una parte que hay muro, pero falta. No sé cómo es la cosa. Pero estamos hablando de un muro. Mira, ahí hay una imagen de la frontera actual. Date vuelta. Pero en algunas partes. Por supuesto. Yeah. Pero fíjate, llega frontera hasta allá. Po. Sí, pero Estados Unidos es tan ancho que tiene zona horaria distinta con una diferencia de 3 horas. ¿Cachai? No, sí sé, pero lo que pasa es que la frontera en México es chiquitito. Ahí se juntan una parte, no se juntan todo el ancho. Acá hay agua, allá acá hay agua. Está el golfo. Sí, pero la parte que se junta. La parte más ancha. También es ancha la parte que se junta con México. Sí, espérate, ¿dónde está el señor? Vamos a poner bombas antipersonales, güey. Pasaron. Puta, no sé. Como las tenemos nosotros acá en el norte. Todavía están ahí tiradas, se supone. No están piola. Ah, sí, las minas aquí. Sí, por. Pero. Ya, la política del muro. Ya, entre otras. La política de expulsar a los emigrantes, pero no es a todos, supongo. No, es a todos. O sea, lo que pasa, por ejemplo, el otro día yo lo vi hablando de un término que no lo utiliza solo él. ¿El malo? No. Los niños ancla. Nunca lo había escuchado. En el siguiente escenario: dos inmigrantes, legales o ilegales, como tú quieras, llegan a Estados Unidos, tienen un hijo, ese hijo nace en Estados Unidos, ese hijo es automáticamente norteamericano y él se puede quedar. Ese es un niño ancla. Porque se queda. Y porque mientras esté no pueden separar los padres. No sea mayor de edad, ¿no? Claro. Este cierto punto. No pueden echar a los dos papás. Claro. Tiene que quedarse uno. Claro. él no encuentra legítimo eso. ¿Cachai? Él no le... Porque claro, él dice que esos hijos, y de hecho vi, yo lo vi discutir con Bill O'Reilly, que el Bill O'Reilly es uno de los momios, más momio de los momios de Fox News. Bueno, no, él tiene un meme bien conocido, "We'll do it live", cuando le da la weá y me dice, oye, no, que tiene que grabar una weá y no le funciona el micrófono, y seguir le da la weá y dice, "Ah, fuck it, we'll do it live". Y el weón manda toda la lista grabado, porque es un backstage. Ah, no. Así fue, los años 80. Y discutiéndole, diciendo, no, lo que pasa es que usted, señor Trump, está equivocado. Esos niños son norteamericanos. Tienen todos los derechos, obligaciones que tiene un ciudadano norteamericano. Pero para él no es legítimo eso, no lo considera legítimo. Ahí yo creo que con eso le va a ir un poco mal, porque una ley... Claro, al meterse con las leyes establecidas, como que... Claro, es más complejo. También tiene parte ahí con niños. Y ahí sí, el derecho humano, se mete un montón de huevas. Impopulares. ¿Ustedes se acuerdan de... este niño que... El cubano que sí, que lo devolvieron. Elian González. Mira, aquí está. Escucha. That's tomorrow. And that is it for us today. Bill O'Reilly. Okay, I don't know what. Whatever it is, it's not right on the teleprompter. I don't know what that is. I've never seen that. No, there it is. We are going to do the sting, yeah. Okay, but... Yeah, I can't read it. There's no words on it. Okay. Perdió la paciencia, hombre. ¿Perdió la paciencia? Pasó una vez. ¿Un teleprompter? Sí. Esto es grabado. Algunas cosas las hacen grabadas, ¿cachai? That's tomorrow, and that is it for us today, and we will leave you with a... I can't do it. We'll do it live. Okay. We'll do it live! Fuck it! Do it live! I'll write it, and we'll do it live! Right. Fucking thing sucks! And... 5, 4, 3... That's tomorrow, and that is it for us today. I'm Bill O'Reilly. Thanks again for watching. We'll leave you with Sting and a cut off his new album. Take it away. Usted va puta la wea, pero no. De una parte dijo, soy Bill O'Reilly, lo haremos en vivo. No. Fucking Bill O'Reilly. Mira. Fuck it. Enchuchado. Ese es Bill O'Reilly. Ese señor se puso a discutir con... Busquen a Bill O'Reilly, no quiero poner el video porque... You know. Que es un tipo de noticia bien de derecha, pero incluso él discutiendo contra él. No, pues si los mismos... Los republicanos le dieron la espalda porque pensaban que no iba a salir. Nadie pensaba que iba a salir. Los sketches de Saturday Night Live se trataban de eso. Se trataban de lo confiada que estaba Hillary. O sea, cada vez que salía un escándalo de Trump, en los sketches de Saturday Night Live, Hillary estaba de fiesta, decía, sigue hablando, sigue tundiendo. Claro, porque decía, no, algunos piensan que debería retirarse. No, déjenlo que compita, déjenlo. Qué horrible. ¿Qué va a pasar este sábado en Saturday Night Live? Va a estar Chappelle, weón. Eso va a pasar. Dave Chappelle es el host de Saturday Night Live. El negro más chucheta de los negros chuchetas. Y es el regreso a la tele así, de verdad, porque lo han invitado. Tiempo que está retirado. ¿Pero harán algo de Donald Trump? ¿Va a estar Alec Baldwin haciendo de Donald Trump? Yo creo que va a estar Baldwin, yo creo que va a estar esta mina. Yo creo que va a estar Sanders. Bernie Sanders. Ah, va a estar. Pero ellos estarán de luto prácticamente. Porque hay gringos que están. Sí, hay gringos que están de luto. Entonces, ¿cómo te puedes regalar? Mira el cast de Saturday Night Live. ¿Quién ha interpretado a Hillary? ¿Cómo se llama esa actriz? Ah, no sé, la flaquita de los cazafantasmas. Es lesbiana ella. Gran punto de los que enfocados por Trump. Harto artistas negros. Ay, sí. De haber un par de homosexuales también. No, o sea, está como todas las lacras que quiere que eliminar. Claro, todos los anti-Trump. ¿Cachai? Entonces, y son artistas de partida. Son artistas, ¿cachai? Todos los artistas estaban contra Trump. Bueno, Mark Ruffalo prometió desnudo. No todos los artistas. Alberto Plaza. Plaza chileno. No, y el hermano de Alec Baldwin, uno de los Baldwin. Billy Baldwin, weón. El más joven. O sea, parece que. El de Sliver, weón. Ese. Richard, perdón. Bueno, y los cantantes también, pues todos estos. Ken Billions, Ken Rihanna, Miley Cyrus. Miley Cyrus no se va de Estados Unidos. Sí, esa prometió. Bryan Cranston se iba a Estados Unidos. También. No, se van a ir, pero... Debiesen. Pero yo creo que se refieren a que van a estar, no van a estar ni ahí con el país de mierda. Debiesen irse. ¿Para cumplir su promesa? Sí. Yo te dudo. Tenéis las patas para decir algo de ese calibre, tenéis que hacerlo. Aunque sea por un año, weón. Pero tenéis que ir. Estoy de acuerdo. Si no, valís callampa. Nunca más podías hablar de nada sobre política en tu vida porque así como, ah, este weón dijo que se iba a ir y no se fue. Vale, pico tú. Y además que no es como decir algo piola que nadie va a escuchar. Y tampoco es como decir algo. Claro. Tampoco es como decir yo voy a donar $100 a la Teletón. No, no, no dijo yo me voy de todo. Voy de estas cosas si sale Donald Trump. Porque así de seguro estaban de su apuesta. Leí hoy día que hubo un alza histórica en la. ¿Cobre? No de mercado. En las llamadas de las líneas de ayuda suicida. Histórica. Generalmente, principalmente de. Gente de la comunidad LGBTQ, creo que es LGBTQ, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y no sé qué es la Q. De hecho, me acuerdo que Alec Baldwin hacía un chiste de Donald Trump de eso. Y le decían, tú estás con el LGBT. No, yo solo estoy con la L y con la G, ¿cachai? Claro, entonces, claro, es una sigla grande porque representa varias minorías sexuales de Estados Unidos. Y todas las llamadas venían principalmente de ahí. La población negra está muy asustada. Mira, no. Porque es un abiertamente racista. Los mercados asiáticos se cayeron, bueno, se recuperaron, pero porque es abiertamente en contra de China, una de las potencias del mundo actualmente. Entonces es preocupante. La población latina está preocupada porque los quieren echar a todos, no sé si se pueda, pero este caballero, por ejemplo, la gente Snowden creo que habló ayer, hoy día, porque el señor Trump tiene acceso a todo este aparataje de... ¿Militar? De vigilancia. Ah, claro. Recordemos, no olvidemos el famoso acto patriota de nuestro querido George W. Bush, que luego de los atentados del 11 de septiembre... Todos son de escuchados. De los Estados Unidos, por favor. Lograron pasar una ley que... permitía al gobierno de los Estados Unidos escuchar conversaciones, leer correo, tienen todo visto, la NSA mira todo, digamos, en mayor o menor medida. Y por ejemplo, si nosotros así como yo hablo con él, digo, oye weón, te pusiste terrorista ayer, weón, alguien lo está escuchando, salta un flag una en alguna parte y me siguen escuchando. Por palabras clave. Pues ya decís, tengo la bomba, tengo la cabeza esa bomba, güey. Se supone que hay mezclas de palabras que disparan esta alerta y activan estas escuchas, ¿cachai? Oye, güey, me inventé un copete, la bomba árabe, luego es brígida. Como que ya dejáis de estar solo. Porque asumo que hay niveles, porque en algún momento te está escuchando una máquina que detecta la combinación de palabras y te pasa a escuchar un humano. A analizar tu conversación. Y te empiezan a seguir, ¿cachai? Así como, este güey, ya, y te llegan. No, pero ya si la weá escala, supongo. La weá como casi una película. O sea, de la misma forma como pillan a los pedófilos, a todos los weones, porque es lo mismo. Esto existe hace tiempo. Sí, acá el problema es que Donald Trump esté escuchándote. Y otro de los grandes problemas que tiene el señor Trump es que tiene una personalidad muy volátil. Basta con ver sus reacciones de campaña, de discurso, de debate. Para mí, bueno, aparte de Apprentice, no sé, es que antes para nosotros era invisible. Claro, una celebridad. Era un famoso, era un millonario, ¿no? Era un millonario que tenía un programa en la tele que despedía gente. Claro, y que salió mi pobre angelito. Yo no me acordaba de eso. Yo tampoco. Hasta que lo vi. Porque para nosotros no es nadie. No era nadie. Sí, exacto. Pero por ejemplo, a nivel de. Hay un periodista en Estados Unidos que una vez le hizo una columna y al señor Trump no le gustó esa columna. Y no lo olvidó nunca. Onda persecución personal de él, y el weón se lo tomaba con humor, comillas con humor, y escribió un libro donde una de las columnas era una compilación de sus columnas históricas, era esta columna con Trump, y le mandó un cheque a Trump, le dijo gracias, puta, era lo menos que podía hacer, creo que eran $100, y a los Charles Montgomery Burns, el señor Trump cobró el cheque. Pero es que un millonario no va a jugar con el dinero, no lo va a... Pero es un weón que no te deja. Por ejemplo, Penn, de Penn y Teller, ¿sí? Habló porque él, como artista, y identificado constantemente como demócrata, habló, dijo, puta, Trump, a mí no me gusta por esto, y él estuvo en The Apprentice. Y Trump tuvo que, sintió la necesidad de salir a hablar en contra de Penn, en plena campaña. Es un weón que está desesperado porque todo el mundo lo aprecie. Dicen que de eso se trata el libro. ¿Cómo se llama? El... Se pone, escribió como una autobiografía en los 80, de la que hizo la película, o sea, este corto humorístico que hizo Johnny Depp. Sí. Johnny Depp recreó, o sea, personificó a Donald Trump en un corto. Sí. Basado en basado en un libro. En una autobiografía. Una autobiografía, pero autobiografía. Tú no, un escritor fantasma. Es que. Sí, pero el weón más bacán del mundo. Claro, bueno, muy bueno. Bueno, sí, yeah. Bueno, es que tenemos para hablar toda una semana de este caballero. Por ejemplo, las insinuaciones sexuales con su hija. Yeah. ¿Ivanka se llama? Para mí hay una diferencia entre Trump, el simple millonario, millonario y político de derecha, que ya puede tener política extrema, y también hay una diferencia entre como el personaje... El monstruo. No sé si un monstruo, pero demente. No normal. ¿Cachai? Es que no, o sea, es normal. Tú no te podés referir de manera romántica a tu hija. Ni siquiera es romántica. Es sexual. Sexual. No es romántica, es sexual. Es como, no, si no fuera mi hija, yo me acostaría con ella. Sexual. Con la hija al lado. Ni siquiera hacemos una entrevista. Y de repente políticas tan extremas como, puta, un muro, expulsar gente. Es el buen que va a, ese buen va a construir la sombrilla sobre Springfield. Definitivamente, ¿cómo? La gente que votó por él tiene que haber hecho vista gorda, todo ese tipo de cosas, porque está muy desesperada, muy por su situación actual, y ya no les queda otra que ver, no sé, pues tienen siempre el rojo y el azul, rojo y azul, y apareció el de blanco o de negro, y puta. ¿Y si eso pasara acá? ¿Sería de la forma en la que estamos ahora? Ya. Es que ya con la decepción, no me refiero a la economía ni política, me refiero a la decepción de la gente hacia la imagen política. Eso es decir, un candidato que hable contra los colombianos, contra los peruanos. Mira, ni siquiera tanto, me refiero a si apareciera una persona diferente y sensacionalista. Yo creo, punto, que no diría mal. Si apareciera, si Farc. Farc es una bola completamente distinta. Claro, es más socialista. Sí, pero una imagen no política, ¿cachai? Yo creo que no que tendría éxito. No sé si absoluto éxito, porque aquí todavía la gente vota por costumbre, mucha. Claro, izquierda o derecha. Claro, por el partido, ¿no? Y se pareciera un Trump, una persona que amenace con el chat. Pero uno de los que se va a tirar el Guillier, se supone. Sí. Él no tiene nada que ver con la política, claro, de partida que él es periodista. Él es una persona, bueno, sí tiene un partido político, digamos. Es de la pero una imagen como... más alejada de la política. Y, claro, y más cercana a la gente que un periodista. Claro. Que claro, lo viene latelando las noticias. Eso ya es como, tiene como otra cosa, como la doña Juanita que vendía flores en la esquina y ahora tiene un supermercado. Claro, claro, como, ¿sí?, que se tirara probablemente Raquel Correa. Probablemente le iría mejor, ¿cachai? No, yo creo que él va a ir. Yo creo que es una cara más joven, no es un buen joven, bajo el punto de vista. Pero dentro de el resto de las al casas, lado del lago, digamos, el lago es un viejo. Lago está. Desde los 80 años. 82, parece. Bueno, pero Trump es poco un bebé, Trump tiene 70. Pero es que 70 es como una edad presidencial. Lo que pasa es que uno se queda con los últimos dos, que fueron Bush y Obama, que eran jóvenes, jóvenes. Pero yo antes estaba Clinton, que no era un niño, pero tenía 50. Y antes estaba George Padre, que tenía 60 y algo cuando fue electo, entonces, y para atrás puros viejos. Bueno, entonces, claro, no se queda con la generación de los presidentes jóvenes. Y aquí también, por ejemplo, Piñera no era un buen viejo cuando salió presidente, la Bachelet era joven cuando salió primera vez presidente, ¿cachai? Frey también era joven, pero ahora ya Lago, weón, no, en 80, weón. Y Piñera va por los 60 y tanto, entonces, no son muchachos, no son una imagen fresca. Yo no estoy diciendo que Guille sea un niño, pero no lo hemos visto tanto. Guille tiene 50, que era posible de tener. Ponle que tenga 60, decía. Pero no lo vemos constantemente. Claro. Está menos repetido. Y no está tan envejecido, porque parece que la presidencia te destruye. Oye, Obama, ¿han visto las comparaciones de los años? Sí, pues. Era un basquetbolista, sí, negro. Era un Will Smith. Y ahora es un. Presidente de los Bill Cosby, sin los abusos sexuales. Bueno, están candidateando a Michelle, pues, weón. ¿Será porque de verdad tú en 8 años envejeces tanto naturalmente? ¿O de verdad la presión? No, es la presión. ¿Es la presión te hace eso? Claro. Porque ningún weón queda igual, acá tampoco, ¿cachai? Es que tenés que tomar decisiones difíciles. Imagínate, si los weones que residen aquí quedan para cagar. Imagínate allá, weón. Que está hablando Estados Unidos, la votación mundial, toda la mierda. ¿Cachai? Que todo es. Y hay. Como refiriendo un poco a la serie de Netflix, es una House of Cards, ¿cachai? Una casa hecha de cartas. Tenéis que tener mucho cuidado porque todo tiene una consecuencia, pues. Tiene. Y el miedo que es siempre latente de que en cualquier minuto puede haber un hueón que te quiere disparar, te puede poner una bomba, los carros chicos. Es severo. ¿Y tiene Donald Trump el pulso para armar una casa de cartas? No sé, yo creo que no, pero espero que tenga la capacidad de elegir buenos asesores. Porque yo mantengo mi apuesta de que va a haber un escándalo y va a tener que renunciar. Yo creo que es como un presidente sensacionalista que podría terminar en un escándalo y podría terminar asesinado incluso. Puta, no, yo no le deseo la muerte a nadie, pero no, yo no te lo estoy diciendo, pero podría ocurrir. Con porque es demasiado extremista. Con las reacciones que ha causado, sí. Es demasiado extremista, ¿cachai? Saca lo peor de la gente. Entonces, para ambos lados. Saca extremo. Claro. La gente. Weón, salieron a protestar, así como a celebrar los del Ku Klux Klan, vestidos de Ku Klux Klan, así, ganamos, weón. Bueno, eso es culpa de. ¡Del, weón! Puta, no. Es que, claro, no, en realidad el... Como le estaba dando la libertad a todo. Claro, él estaba volviendo hacia atrás ese al año. Tener una conducta racista, el presidente da la libertad de que el racismo. Obvio. No digo que sea mejor visto, pero que el racismo se manifieste. Se transformó en una weá que no había pasado nunca, de que. Ahora a los gringos, como con un nivel de educación un poco más alto, les da vergüenza real ser gringos, po, porque su presidente les da vergüenza. Muchos gringos, celebridades menores o gente de internet empezó a dar justificaciones y razones de por qué había pasado esto, ¿cachai? Claro. Yo a youtubers les vi que explicaban, no, esto es porque la América rural se siente abandonada, ¿cachai? Los buenos de verdad están avergonzados, pero, y quieren dar explicaciones. Porque históricamente ser presidente era, tú le decías a tus niños, oye, porque a lo mejor puedes ser presidente, es lo más grande, como ser astronauta. Y ahora te vas a transformar en ese weón naranjo que está ahí sentado. Entonces, claro, el presidente no lo había visto así, pero claro, era una guada de orgullo ir a ver, sí, a Lincoln, es sentir lo que se siente cuando tú, no sé, tú posteaste hoy día las 50 mejores fotos de Obama, y sentir lo que sientes cuando ves esas fotos. Tú decís, puta, ese weón bacán, es un weón, es un presidente, y un weón que salió como tú, del pueblo, lo sentís, ¿cachai? Y un weón que tú sientes que presidencial, claro, que se traduce como presidente, ¿cachai? Como la foto de mi presidente cuando salía en el suelo cayendo. Ese weón, ¿cachai? Basurea un poco la imagen. Alessandri, el primer Alessandri, se debe estar revolcando en su tumba cuando vio al otro weón cayéndose de la weá del Moronazzi, como que está haciendo este. Cuando mostraba el papel en la pantalla diciendo, no lo muestres. ¿Tú crees que la Cecilia Morel es una mujer feliz, weón? La plata no te hace feliz, weón. Tenés que vivir con ese weón que está todo el día, ¿sí? Tiene mucho sentido, sí, weón. Mi presidente. Uf, en fin. Ese weón no es presidencial. Oh, ¿qué te pasa? No es presidencial. No es un weón que tú digáis, chucha, weón. Claro. Estoy ante la gran. Estoy al lado de la grandeza. Claro. Ese weón no impone grandeza. Como cuando, tú decís, ese weón tiene plata. Como cuando veía a Obama dándole la mano al conserje de la Casa Blanca, ¿cachai? Cuando hay una foto de no, Obama sale así. No, eso, ¿verdad? Es como esa weá. Oh, qué lindo. Es que es un weón que es presidente. Tú lo sientes presidente de todos. Claro. No de algunos. No, y una imagen que te evoca algo. Grandeza. Grandeza, ¿cachai? Sí, esa es la weá que tú tenés que buscar en un presidente. Yo creo que el último presidente en Chile que evocaba grandeza era Elwin. Era un conche su madre, pero evocaba grandeza. Pero es que, claro, él evocaba algo que era el regreso de la democracia, qué sé yo. O pero más allá viejo, de eso, sino que la prestancia. Un viejo que tenía, místico, ¿cachai? Él fue el que tomó el poder después de. Del general. ¿Cachai? Y después fue buscar a Lagos, fue. También tiene un tema de estadista y él se cree ese cuento, ¿cachai? De que es un weón mejor que tú, digamos. Masón. El problema es que se lo cree mucho. Entonces se aleja un poco de tú decir, este weón es como tu papá. La gente lo que siente por Lagos es como que tu papá te está. Y el papá, la figura del papá severo, del weón. Claro, no es tan querido. Lo voy a decir a tu papá, a ese papá. Claro. era un presidente bondadoso. Y después la Bachelet cambió y se fue, se transformó en como la mamá, la querendona. En su primer gobierno. En su primer gobierno. Porque en su segundo gobierno ha sido la que no se ve, porque es invisible. No. Después llegó Piñera con sus weas y dice, ¿qué es este weón? ¿Qué está haciendo? ¿Quién es este weón? ¿De dónde salió, weón? Ya, ok. Estamos hablando de la persona, no estamos hablando de la. De los, no, tú no decís. Tú veías a Lagos parado en la web y tú decías, este weón es un estadista. Tú veías a Alessandri y decías, este weón, a Pedro Aguirre Cerda, estadista, weón, a Harpa, a todos esos weones antiguos y decías, este weón no podría ser presidente. Tú veías a Piñera y decías, qué chucha este weón, medio 1.50 m, weón. ¿Quién es este weón? Es como Nixon. Veía a Nixon y decías, pues qué, ese weón es el presidente, pero ese weón. Nixon era un weón que transpiraba como loco y nervioso también, paranoico. Claro, ¿cachai? Sí, o sea, claro, no son imágenes creíbles por un pueblo que se puede esconder detrás de él. Bill Clinton, claro, también era medio. Bill Clinton. I did not, claro, have sex. Antes de Mónica Lewinsky, Bill Clinton era como el gordito que se comía hamburguesa, que era simpático, tocaba el saxofón, tenía un gato y la wea. Claro. Después se convirtió en lo de Mónica Lewinsky. Se transformó en Clinton. En Clinton. Pero nunca fue una figura tan odiada, creo yo. Era muy querido. La población negra lo quiere mucho a Clinton. A Clinton. A Hillary. No. Oye, les quiero recomendar antes de que se me olvide. Yo escucho un podcast de lucha libre de un señor que se llama Jim Cornette. Ya. Que es una gran mente del negocio, pero es un hombre que dice mucho lo que piensa. Y tiene un podcast dedicado específicamente a la elección y es un detractor del señor Trump acérrimo. Escúchenlo. Hace un análisis muy bueno y compara. De hecho, como que se le prendió la polleta mientras estaba hablando. Dijo, este es un hombre que necesita ser aprobado por la gente. Como que si a alguien no le cae bien o no lo acepta, se va en picada contra ese hombre para que o lo destruya o se lo convenza de que el hombre sí es bueno. Y dijo, ¿es Vince McMahon el presidente de Estados Unidos? El de la lucha libre, el gerente. Porque son Donald Trump y Vince McMahon son grandes amigos. Son figuras similares dentro de su mundo. Claro. Vince es solo de la lucha y el entretenimiento, este hombre es con más. Pero son amigos, de verdad, ¿cachai? O sea, de hecho, Donald Trump, además que lo viste dando vuelta en internet, tuvo participación en la lucha libre no hace mucho tiempo. Sí, sí, lo vi. Stone Cold Stunner. O sea, más o menos no va el truco, pero resulta. Pero, por ejemplo, a tal nivel de que por esa weá, Trump tomó el control del programa insignia de la WWE, que es Raw, el gran programa, y se llamaba Trump Raw. ¿Pero cuánto tiempo? Un par de meses. Y salía al principio en su escritorio y decía cosas. Hoy día va a luchar Stone Cold. Con pero fue harto tiempo. Tiempo, no fue. Bueno, 2 meses. Son 8 programas. Pero yo pensé que era un gag de un capítulo. No, pues si estuvo en WrestleMania, pues, weón. Rapó a Vince, pues, weón. Apostaron sí, el pelo. Yo pensé que eso era como una weá de una vez, ¿no? Claro, pero es que él ganó ahí y ganó el poder de Raw por un par de meses. Y la gente, como es como Donald Trump, pero un empresario real. Cuando pasó eso, las acciones de la WWE cayeron. ¿Por qué? Porque pensaron que era de verdad. ¿A qué traduces tú esto? Que la gente es muy. Se le cree todo. No, yo digo, Donald Trump, alguien que necesita el cariño y un millonario. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se aburra de la presidencia? Yo creo que el otro día cuando se dio el discurso de aceptación y todo, no sé si lo vieron. Yo lo vi. Y lo primero que pensé fue, esta es la primera wea presidencial que ha hecho. O sea, la primera es que se puso como una figura semi. Soy el presidente de todo. Soy el presidente de todo. No, así como con la solemnidad que tiene que tener un presidente de verdad. Alguien que habla para todo. Que paró el hueveo del claro, la talla de paró el racismo, digamos. Y dijo. No sé qué dijo sobre Hillary, pero lo dijo así como. No le dijo la voy a meter a la cárcel, como había dicho antes. The crook. ¿Cachai? De una corrupta a la que va a meter a la cárcel. Dijo, no sé, saludos, felicitaciones por la competencia. Pero quizás este tipo era una joda y quería ver hasta dónde llegaba. Muchos dicen eso, ¿cachai? Yo no creo. Sí, como hasta dónde llego, total tengo el tiempo, la plata, toda la weá. Lo que pasa es que. Pero ¿qué pasa una vez que lo logro? Tú no podís ser una farsa durante 80 años o 70 años. No, de más. El buen siempre ha sido un enfermo. De más. ¿Y ahora salió el verdadero? No, el buen es un enfermo. No, se pone yo no digo que ese sea el verdadero. Ah, ok. Lo que yo digo. No, a lo que me refiero es. Ese Donald Trump que nosotros vimos como algo más presidenciable, quizás el Donald Trump que de verdad así como que chucha, ¿de qué se trata esto ahora, cachai? Este es su papel, es su juego nuevo. Pero aguantará piensa con que ese este juego. Tiene tanta plata que puede hacer lo que quiera. Pero aguantará. Si estuvo 8 meses en la lucha libre. No, 2 meses, ¿sí? 2 meses en la lucha libre. No sé cuánto fueron en verdad. Por favor, Nico, corrígeme. ¿Cuántos meses aguantará en la política? antes de aburrirse. 4 años. ¿Y si compromiso por 4 años? ¿Y si lo reeligen? 8. ¿Pero tú crees que aguanta? Pero hay que ver cómo lo hace. Yo creo que se hunde o por su propio escándalo, o por su propio aburrimiento, o por la gente, no sé, weón. Bueno, el weón dijo, aceptó y pidió disculpas, entre comillas, porque en algún momento le dijo a Billy Butch, en una weá privada, que él para las, agarraba las minas de la vagina. No, y le dijo, y voy a utilizar un término bastante, de la concha. De pussy. Y salió electo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué escándalo? A no ser que haya matado a un weón. Algo homosexual más explícito, así como... Más explícito que los casos que tiene de abuso sexual, acoso sexual, que sus propios abogados han acallado, le han dicho a periodistas que tienen pruebas, y le dice, ok, sácalo a la luz. Vamos a ver qué te pasa. Correos, hay correos que dicen eso. De los abogados de Trump. ¿Qué va a pasar? Nada va a pasar. El buen tiene toda la plata y tiene todo el poder. ¿Tú pronosticas, augurias un futuro negro para Norteamérica? Auguro problemas económicos de mediano plazo. No al tiro, porque la gente, claro, se va a sentir contenta internamente. Va a haber, se va a dar vuelta. La gente que estaba triste va a estar así como, por ejemplo, el otro día, Conan O'Brien hizo un sketch en su web, así como, sobre, creo que no sé, alguien lo posteó en Facebook, sobre la gente que de los partidarios de Trump. Y decía, bueno, hoy día me levanté feliz, como que ni siquiera me dieron ganas de publicar amenazas de muerte en Twitter, weón. No sé qué hacer hoy día con mi vida. Porque, claro, la caricatura de los partidarios de Trump, claro, son gente enferma, igual que él. Pero no toda la gente, como lo hemos conversado durante todo este rato, es enferma como él. Sino que hay gente que dijeron, puta, este weón es como que quiere ayudarnos a nosotros, que somos gringos y esta weá es nuestro país. Bajo ningún parámetro, ¿ustedes creen que podría sus políticas pencas, digamos, de verdad ayudar al país como tal? Los republicanos, como buena, como buen partido de derecha, va a impulsar la baja de los impuestos. La baja de los impuestos lleva a un más desabastecimiento de, claro, hay más inversión, pero hay un desabastecimiento de las políticas públicas para infraestructura, para educación, para todas las cosas que necesitan. El factor social va a desaparecer, va a eliminar el Obamacare, va a ser hartas cosas que van a afectar socialmente a la población, y se van a enfocar en lo que se enfocan acá, en el crecimiento económico. Oye, no, crecimos 20 puntos, o 7, o 10, o la hueá que sea. Hoy no crecimos ni un punto, estamos cagados. ¿Cachai? Y lo hemos hablado, de hasta dónde llega el crecimiento, claro, infinito. El crecimiento, las cosas no pueden crecer para siempre. A los economistas no les gusta escuchar eso, porque siempre buscan el crecimiento. Dicen, oye, el país está mal, crecimos un 1%. No está creciendo. No está creciendo. Porque siempre tienen que crecer, siempre. Porque si no creces, no sé, se mueren o algo, no sé. ¿Cachai? Yo creo que eso puede ser un factor. Pero no va a ser inmediato, van a ser 4 años lentos. Y no creo que se salga. Lo veo difícil. El caballero le gusta el poder. Y va a ser lo necesario. Yo la cara que le vi en el discurso que dio, el primero como presidente electo, fue de... Uy, esta weá es... ¿En serio ganamos? ¿Sí? Chucha. Ya, bueno. ¿Ya? Ponen la corbata, weón. Ya, pon. Oye, la imagen de él con Obama, ¿la vieron? Buenísima. Ah, ¿sí? La mejor foto de... Pero como que cero contacto. Lo que yo les dije, pues, la cara que te comenté yo, pues, weón. Digo, ya. Déjense, mira. Dense la mano. Es como cuando los papás... No, denle la mano al amigo. Y sin contacto visual, pues, esa mira los pisos. Claro. Oye, pero ni siquiera la capacidad... Yo no sé, yo tendría que ver un video completo. Solo vi unas fotos, pero se ve que no hay como ni capacidad de disimular así. Obama pertenece a una de las minorías más atacadas por Trump durante la campaña. No, y aparte... Y lo huevió durante años... Lo acusó de no ser, norteamericano. ¿Dónde está el certificado de nacimiento? No, y ambos se dijeron cosas directas e indirectamente por cámara. Y bueno, el presidente Obama, yo creo que le tuvo que dar la mano porque el presidente tiene que entregar el mando y toda la duda, y tiene que darle la bienvenida a la Casa Blanca. Es protocolo, es lo que le toca, ¿no? Lo hizo de la mejor manera que pudo. Y no sé, Donald Trump se veía como cuando estáis como incómodo de visita. Sentado en la orilla de la silla. Sí, senté, eso mismo. La forma en la que estaba sentado, así como con la rodilla. Como así, a punto de pararse. Eso mismo, ¿cachai? Cuando no estáis como... así, ¿no? como así, ¿cachai? Estaba sentado en el puto. Entonces, tampoco va a ir a la oficina o va a echarte a la silla. Pero, pero te sentáis cómodamente. Como el presidente. Como el o como una persona que se sienta en una casa de invitado, pero no como un weón que está así como. Tú dijiste, así claro, como en la punta de la silla. Tranquilo. La rodilla así. Sí. ¿Cachai? Como cuando no estáis cómodo. Como, va a ser gracioso. Voy a ir al baño. Así. Claro. Como, claro. Claro, así, yo voy. Mirando el reloj. Me gustaría ver esa wea. Así, mirando el reloj cada 3 minutos. Sacarle el reloj. Bueno. Sí, hay que verla. Hay que buscarla. Bueno. Ya. Hagamos un break. ¿Quieres hacer? Mi madre. Ah, no, mi madre les quiere recomendar que jueguen Call of Duty Infinite Warfare. Spaceland Zombies. La verdad que íbamos a tener los datos, que esta segunda vez que lo hago no van los datos, porque mi mamá me pasa datos para los datos de la mamá de Elías, pero a veces son weas que no sé cómo meter en el programa. Claro, entonces mi mamá dice jueguen Zombies in Spaceland de Call of Duty Warfare, que estaba viendo el tráiler en televisión española y le encantó, dijo no, tienen que hablar de eso. Así que ese es el dato. Que sabe que hago este programa y quiere dar consejos. Los conoce a ustedes. Los conocen, ñoños, me conoce a mí y los conoce a ustedes. Es el segundo adulto, ¿viste? Segundo adulto de mi madre. Elías, cuéntame, Roberto. Como todas las semanas te vengo a hacer como un update de lo que los muchachos de Holy Geek nos traen. Lo nuevo en Holy Geek. ¡Holy Geek! Oye, esta semana como que nos dedicamos un poco a Batman. Que nos ha visitado bastante seguido. ¿Batman? Que es como que los chiquillos de Holy Geek supieran que a ti te gusta. ¿Cómo que nos escucharan? El Cape Crusader. Oye, esta semana nos prestaron una figura de Batman, pero de Timeless Wild West, de una saga de como de del oeste. De donde está en Batman oeste. Personificando a un forajido. No, es un sheriff, ¿verdad? No, parece un sheriff, es como un vigilante del oeste. Sí, y la gracia que tiene esta cuestión es que, para variar, como son figuras de alta gama, están diseñadas por personas con nombre y apellido. Claro, por artistas que se identifican como tales. No son esos pobres trabajadores asiáticos pintando a cambio de arroz. Esta fue diseñada a cambio de luz del sol. Claro, esta fue diseñada por el señor Hitoshi Kondo. Mr. Kondo. Basada en los conceptos de Alfred Philip Holtz, que a mí me tinca que debe ser un actor, o sea, un artista de cómic. No, se escapa de mi radar, lo reconozco, pero. Así que bueno, Luzbel corrijan. Puede orientar. Y es de la saga, o sea, de la serie Variant Play Arts, que son figuras de acción. Son muy posables, con muchos accesorios, mano intercambiable. Como todas estas figuras, como dijiste tú, de alta gama también, tienen lo que acabas de decir, en realidad, es una gran variedad de aditamiento. Claro. Varias posiciones de mano, armamento, accesorios interesantes y un tallado bien. ¿Sabía que me detallista? Sí, no, bastante. Y la presentación de la caja es todo muy bonito, con número de serie y todo este tema. Si quieren más detalles de cómo se ve la figura, pueden ir a la versión en YouTube, que va a salir en un par de días. Pero sabía que me recordó, ya sé que me recordó cómo se ve. A los personajes de Bloodborne. Te entiendo perfectamente, sí. Tiene como esa estética. Sí, es como un vaquero gótico. Como un vaquero gótico con cuero, con capas largas, con abrigo, abrigo largo. Lo que tú mencionabas, que las orejas del Batman murciélago están en el sombrero que utiliza el sombrero vaquero. Oye, y esta figura tiene un precio de 119.990 pesos. Porque como una baratela para tanta hermosura y tallado, digamos, es una estatuilla. Es una estatuilla. ¿No? Se presenta como una figura de acción, pero tiene la calidad. Miren las botas, qué sé yo. Claro, tiene mucho detalle, que se nota que no es una cuestión hecha en serie como otras figuras que cuestan, no sé, 20 lucas o menos. Y la gracia de esto es que nosotros tenemos el descuento de Ovejas Mecánicas para Holy Geek de un 10% con solo mencionar el nombre de nuestro programa. Nuestro nombre dentro de la tienda. Exactamente. Ustedes llegan y gritan, Ovejas Mecánicas. Y la gente de Holy Geek los va a entender y a decir, estos locos. Ah, estos tipos vienen del podcast. Exactamente. Y además de esta figura de Batman, tienen la figura Full Armor, que es de la película de Batman vs. Superman. Que hermoso. Es una estatua muy bonita. Y tienen otras figuras que son, que emulan escenas de acción. Como dioramas. Por ejemplo, pero son como casi como rompecabezas. Por ejemplo, Batman viene con la ventana rota. Te compras ya Deathshot o otro personaje, viene con la parte de la calle donde continúa de esa ventana y vaya armando como qué, la escena. ¡Qué hermoso! Es muy bonito. Y bueno, lo volvemos a invitar a que revisen el video, porque ahí estamos, tenemos algunas fotos de cómo se ven estas figuras, porque son de tal envergadura que no las podemos andar trayendo por todos lados, pero las pueden ir a ver a la tienda de Holy Geek, que está ubicada en Providencia 2216, más conocido como el Centro Comercial Dos Caracoles. A pasos del Metro Los Leones. Exactamente, en el tercer nivel, en los locales 57 y 58A. Ahí los muchachos los van puntitos, a tener pegados los dos, sí, locales. Uno al lado del otro, donde notan en un stock de pops gigantesco, que también hay de Batman, así que si te gusta, wow, puedes tener Batman hasta el aburrimiento. Dudo que me aburra de Batman, Robert. Lo sé, mira. Oye, y el horario de atención es... Para la gente que está en Santiago, lo pueden visitar de lunes a viernes de 11 de la mañana a 20 horas y los sábados de 11 de la mañana a 15:30 horas. Bacán. Y la gente de regiones, no se preocupe, también pueden acceder a nuestro descuento. Los contactan a través de sus redes sociales, que son facebook.com/holygeekchile, instagram.com/holygeekchile. Y ahí ustedes les dicen, oye, ¿sabéis que me interesa, no sé, la figura de Batman de Play Arts o la figura de Pop o lo que sea de las figuras que hemos tenido en el programa? Y le pueden aplicar el 10% de descuento. O boleras y lápices. Boleras, lápices, todo. Tazones. Sí, bueno, los tazones son cada día más. Me enamoro más de los tazones, wow, de Pop. Y yo sé qué regalarte para Navidad. Eso, muy bien. Oye, y la gente de regiones puede estar tranquila, porque además de acceder al descuento, los chicos de Holy Geek despachan a través de Chile Express. Un gran servicio de correos que sí, no se va a paro. Claro, que no se va a tener la gran ventaja de no irse a paro, y que además los chicos tienen el formato de por pagar. Tú pagas cuando recibes, siempre te interrumpo, disculpa, no, por tú favor, pagas cuando recibes el producto. Exactamente, o sea, tú, si tú te compras esta figura, porque los chicos saben que ellos venden figuras que son de alta gama, que son caras, que es una inversión importante para la gente. Entonces, si llega rota, tiene que alguien hacerse responsable. Entonces, tú no pagas este despacho y los chicos de los seguros se encargan del resto. Exactamente. Así que eso, también les contamos de pasadita que van a estar llegando Pops durante los últimos días de noviembre y los primeros y la primera quincena de diciembre, para que preparen sus regalos de Navidad. Y si tienen algún Pop en particular que quieran traer y que lo tengan los chicos en stock, lo pueden encargar, sea cual sea, que no esté descontinuado o que sea exclusivo de una tienda, de alguna otra tienda, ya sea en Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo. Así. Como el Pop de Donald Trump presidencial. Exacto. Que es exclusivo de la tienda de regalos de la Casa Blanca. Claro. Desde ahora. A partir de ahora. Así que eso, muchachos. Bueno, Elías. Oveja Mil. Ah, verdad, Elías, muchas gracias. De nada, Robert. También les recordamos que los chicos de Holy Geek están oficiando un concurso que es Oveja Mil, donde la gracia es que ustedes compartan un video que se llama Ovejas Mil, hashtag Ovejas Mil, en nuestro canal de YouTube, de forma pública, en nuestras redes sociales, o sea, en sus redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, y además nos sigan. Se suscriban al canal. Claro, que se suscriban al canal, que nos sigan en cualquiera de esas redes sociales, no es necesario que sean todas, pero al menos una, y que sigan a los chicos de Holy Geek en sus redes sociales. Y cuando nosotros logremos llegar a los 1,000 suscriptores, vamos a sortear entre todos los que cumplan con los requisitos antes mencionados una figura de Tywin Lannister, el amado y benevolente patriarca de los Lannister de la serie Game of Thrones. Exactamente, está basado en los personajes de la serie de HBO, es de la saga, o sea, de las ¿cómo se llama? De la colección Dark Horse. Son bonitas, con muy buenos detalles, formato estatuilla. No son figuras de acción, son para ponerlas de adorno, digamos. Para sacar la envidia de tus amigos. Para ponerla en tu repisa. Así que eso con los chicos de Holy Geek. ¿Sigamos con el programa? Sigamos con el programa, Robert. Tema central. Que esta semana nosotros, bueno, cambiamos un poco la forma en que estábamos haciendo las cosas, porque queríamos variar un poco, porque estábamos... No habíamos transformado muy en una fórmula ya el programa y estaba perdiendo un poco. Estábamos perdiendo la creatividad y espontaneidad que nos caracteriza. Yo estaba transformando casi en un trabajo y para eso me dedico a trabajar, que no me pagan. Claro. Y que no me pagan. Nosotros lo hacemos porque somos amigos, no, tenemos grandes amigos. Claro. Pero sería. ¿Cachai? No hay. ¡Eso es un hobby! Es un hobby. Así que, por lo mismo, queremos cambiarlo un poco y dejamos un poco de lado el tema de Discord, dejamos un poco de lado el tema de anunciar de qué se va a tratar el tema, volvemos un poco a lo que decíamos al principio, que es una sorpresa, de sorpresa, claro. Y el tema de esta semana es un tema que nos involucra a todos, nos toca, que es la adultez o la madurez. La madurez, sí, madurez. El paso a la adultez, el concepto tal de adultez, el concepto tal también que cómo nos toca a nosotros que somos aquí mientras comemos chuis rodeados de juguetes. Chubis. Acabamos de hablar 10 minutos 15 minutos de un juguete. Y nosotros tenemos mucho cariño a nuestros amigos de Juli Geek, pero no nos quita de que el concepto de madurez ha cambiado en el tiempo. Ha cambiado de lo que significa desde nuestros padres ahora, nuestro abuelo hasta ahora. Bueno, nuestro abuelo ni hablar. Hay un tema que yo soy muy majadero, es que el tema generacional. Yo creo que nuestra generación es una generación súper particular que está súper perdida en el mundo. ¿Te refieres a nuestra generación como los millennials? ¿O como nosotros los treintones separados de los veinteañeros? Pero más bonito millennials. Lo que pasa es que, claro, los millennials... hay una parte de los millennials que todavía tienen tiempo de transformarse en treintones infantiles como somos nosotros, digamos. Todavía son veinteañeros. Porque está claro que somos treintones infantiles, ¿cierto? Tenemos... Orgullosos. A ver, son 12 horas, quizás más, a la semanales, no, perdón, al mes, de que hablamos de esto, que son, ¿cachai? Y con guiños por otra cosa un poco más seria, pero, y todos muy orgullosos de lo que somos, ¿cachai? O quizás algunos de ustedes no, nosotros sí, porque si no, no estaríamos haciendo esto, que es bastante público, digamos. Nuestro programa no es por suscripción. Claro, esto no es secreto. Claro. No estamos en un closet hablando ahí de los tres arrinconados. No ponemos mosaicos sobre nuestros rostros y un filtro sobre nuestras voces, digo. me encantan los juguetes de Holy Game. ¿Cachai? Pero partir de esta weá es como. Es difícil encontrar un punto de partida para tocar el tema, pero sería bueno tratar de identificar en qué momento. Para la generación anterior quizás, se define el momento de transformarse en adulto, digamos. ¿Eso es sangre o algo rojo pegado en tu...? ¿Dónde lo...? Ah, no, es Chubi. Chubi. Sí, no. Chubi. No, no sentía dolor en ninguna parte, entonces por eso me asusté. Y así podía ser, no mía la sangre. Sigue. ¿De qué estábamos hablando? ¿De dónde? ¿En qué ¿De momento...? ¿Dónde piensa uno que parte la adultez, claro, de la madurez personal? Es personal, es súper personal, claro. Pero... siento que nuestra generación, y me voy más a los hombres, las mujeres también en algunos casos, pero nosotros somos más pragmáticos y necesitamos de repente como una señal, no, como que te digan, como que te tienen que decir ya, ahora adulto. Entonces, como que nos falta esa señal y que nuestros padres quizás en su momento lo tuvieron cuando, no sé, tuvieron un hijo, o sintieron la necesidad de que tenían que trabajar, o sintieron la necesidad de irse de su casa, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿serían verdaderas señales? O sea, ¿de verdad ellos lo sentirían como un Yo creo momento? Que no. Yo creo que nosotros generacionalmente necesitamos esa señal porque yo creo que nuestra generación es como es, y lo hemos conversado otras veces, porque nuestros padres se encargaron de que no nos faltara nada, se desvivieron porque nosotros no nos faltara nada, nos convencieron durante, casi nos adoctrinaron a pensar de que éramos especiales, más especiales de que lo quizás somos, y eso nos impidió, y hay una película que actúa el talentoso Matthew McConaughey que se llama Failure to Launch, es una comedia romántica, pero se trata de un weón que vive con los papás, que es un profesional exitoso, que gana plata, toda la weá, atractivo, pero vive en la casa de sus papás. Y los papás quieren estar solos. Quieren que se vaya al carajo. Y la niña y que la trata de sacar y se ofrece. Ay, la tratan a una niña para... De hecho la tengo. Oh. Entonces, y hemos hablado nosotros de forma privada, digamos, a través de las plataformas, de las personas también. ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos niños adultos? De cierto modo. Porque dentro de nuestro círculo cercano, inmediato, o quizás ya secundario, estamos entre niños y adultos también. Claro. Y hay weones que, por ejemplo, nosotros, que nos podemos considerar weones bastante inmaduros, decís, oye, ese weón sí que es inmaduro. ¿Cachai? ¿O no? Sí, hay weones que decís, chucha, este weón, ¿en serio? Y lo decimos estando así como en la Comic Con, pues, weón. Claro. Decís, espérate, voy a ir a... Como, ¿qué weón? Sí. Yo personalmente, quizás es como cuando uno justifica su propia falencia, no sé, pero pienso que una cosa es tener gustos infantiles y la otra cosa es reaccionar como un niño frente a la vida. Claro. ¿cachai? Por ejemplo, ya, yo creo que tú puedes ocupar una polera, puedes tener juguete, pero si vas a tener una reacción infantil frente a, qué sé yo, un trabajo o un problema, ¿verdad? O un problema o algo que te, no sé, ser papá joven o la pérdida de un familiar, ¿cachai? Yo siento que esas son tú frente a esas situaciones puedes tener reacción de adulto siendo un hombre infantil que tiene polera y juguete, o sea, claro. Por lo menos yo, no sé si justifico así mi forma de ser o tengo la esa parada frente a la vida, o la lo racionalizo, claro, la acepto, la adapto a la realidad de alguna manera, claro. O quizás mi parada general, ¿cachai? De que tú puedes tener tu gusto y tu forma y tu humor, qué sé yo, y tu actitud general, pero que también la vida, la adultez se mide en otras cosas, ¿cachai? Se mide frente a tu reacción, frente a situaciones, no sé si más extremas, pero situaciones más concretas, ¿cachai? Que no deberían por qué contaminarse por tu gusto infantil. Pero, por ejemplo, tú de, y llamémoslo una cuestión más cercana, de tu círculo inmediato de amigos, uh-huh. De conocido, ¿tú te consideras un buen maduro dentro de ese círculo? Yo considero que al tomar decisiones y opciones de vida, sí. Quizás estoy inventando un cuento. No, claro, pero de un tema, yo te estoy preguntando propiamente desde la percepción personal. Percepción personal, yo siento que soy un adulto con gustos de niño, pero que toma decisiones de adulto. ¿Y tú? Soy niña. No, yo creo que adulto es una palabra que yo veía. Que veía lejano. Claro, uno piensa que es casi otra persona. Yo veía una persona así como una mamá, una dueña de casa, un papá trabajador. Eso para mí es adulto. Madurez, yo creo que uno la llega a adquirir cuando es una persona anciana, quizá. Una persona ya, madura. Cuando ya venís de vuelta. Sí, ya venís de vuelta, claro. Y nosotros estamos como en la transición distinta, lo que tú decías, como los millennials o algo así, en que nosotros estamos demostrando y estamos siendo nosotros. Nosotros no estamos siguiendo el claro. Digamos, como el esquema o lo que solían ser nuestros papás, que a esta edad ya tenían los niños, tenían auto, tenían casa, tenían todo. Nosotros estamos como todavía ahí, entre vamos y no vamos, entre siendo nosotros mismos, no teniendo miedo a ser. A ocupar este tipo de polera, a ocupar un yogi, a comprarme un mono, a me voy a comprar el juego. O sea, estamos siendo nosotros. Y eso igual cuesta, porque para algunos que van todavía con ese esquema que les dejaron los papis, te miran como un bicho raro. Finalmente, uno siendo adulto igual, tiene responsabilidades, vivís solo, te puedes mantener, te cuidas. O sea, no dejas de ser una persona como que va para la adultez. Pero sigue siendo tú. Yeah. Y de repente, ese puede ser un problema para el resto como te ve. Y por eso uno de repente se como que se acoge a los amigos que tenemos el mismo gusto. Por eso nos agrupamos. Nos agrupamos porque el resto te ve como un bicho raro, como que todavía soy una pendeja, como te vestí así, para qué vaya eso, y cuando te vaya a casar. Entonces, nosotros seguimos, estamos todos como en grupitos, sí. Finalmente. Como el colegio. Eso, es como el colegio. Entonces, me considero una persona responsable. Y tengo que tomar decisiones como adulta cuando corresponda, pero no me puedo encajar todavía como una persona adulta como la que dice el sistema. Ya, entiendo. ¿Sabes? Entiendo. Es una perspectiva bien interesante. Eso, por eso te invitamos a ti. Pero yo estoy súper de acuerdo en que para mí lo que se entiende como adultez, o lo que yo entiendo como adultez, no hablando de la percepción social de la adultez, sino lo que yo entiendo como adultez. ¿El estereotipo? ¿No es el estereotipo? Claro, no es el estereotipo. Yo, para mí, va demasiado de la mano de las responsabilidades. Ya. Cómo te enfrentas a las responsabilidades y de las responsabilidades que tú decides tomar y efectivamente cumplir, ¿cachai? Laboral, social, familiarmente, qué sé yo. Correcto. O sea, cuando tú te ves como agobiado y reaccionas como un niño frente a una responsabilidad, yo creo que ahí es cuando eres verdaderamente inmaduro. Ya, entiendo. Cuando te agazapas y lloras, ¿cachai? Pero metafóricamente hablando. Correcto. Pero cuando te sobrepasa. Cuando te sentís agobiado. Agobiado. Quizás no, porque es que todos nos sentimos agobiados. Quizás cuando no. Cuando tenías una. Porque enfrentarte. Porque en algún momento tú estás agobiado, pero en algún momento ya tenés que parar como que el agobio y ya pararte y enfrentar, ¿cachai? Pero cuando no eres capaz de eso y cuando quizás recurre a que otro te solucione el problema, ya sea familiar, laboral, lo que sea, ahí ya estoy hablando de inmadurez. Claro, cuando esperáis que la solución llegue de un tercero. ¿Cachai? Que pase solo o que otro lo arregle. Eso pasa mucho, bueno. Sí. Para mí eso es lo que hace la inmadurez probablemente tal. Insisto, no los gustos, no la polera, no las películas. No, claro. No. O sea, quizás la actitud un poco. Porque si bien lo que decía la María Eugenia era... claro, nosotros estamos siendo nosotros mismos, seguimos nuestro propio rumbo, pero eso son actitudes que se podrían considerar como un acto de rebeldía, entre comillas. Claro, que podría ser infantil. Y que la rebeldía es característica de los adolescentes. ¿Cachai? Existe esa cuestión de yo voy a hacer la hueá que yo quiero porque soy yo. Y como que ahora eso se perpetúa, es una hueá más larga y que no sabemos si va a tener algún fin porque esta generación todavía está creciendo, digo. Entonces como que no llega a un punto que tú ves, si hay olor a incendio, ¿no? Sí, si hay olor a incendio. Tú no podés decir, o sea, como que nos cuesta darnos cuenta si lo estamos haciendo por llevar la contra o porque por estamos en el sistema. Realmente soy, ¿cachai? Claro, soy yo, queriéndose yo, o estoy tratando de pelear contra un sistema que me lleva a hacer otra cosa. Y esa es la interrogante que es difícil de dilucidar, ¿cachai? Porque pero quizás cada grupo y tal, cada, no sé, los punk en los 80, no sé, cada generación ha tenido que pasar por eso mismo, ¿cachai? Sí, pues, pero que si tú te fijas, o sea, los soldados fueron a la guerra porque querían o porque era lo que deber, tenían que hacer. Claro, era un deber. Pero, claro, es que yo creo que esa es una de las, y un buen punto, el tema de la sensación del deber, yo creo que se está súper diluido en nuestra generación actual. Y lo que decías tú, los punk en los 80, los hippies en los 60. Pero la real diferencia que veo yo en esos hueones versus nosotros, es que eran pocos. Ah, claro, de verdad eran un... Ahora son todos. ¿Cachai? Ahora el hueón que se casa, que se compra una casa, que se compra un auto, ese es el que tiene el perro, y tú decís, ¿qué hueá es ese hueón? Claro, ese es el raro. Sí. Imagina, tiene 30 años y tiene una vida formada y familia. Hueón raro, hueón. O sea, ese es el verdadero hueón antisistémico. Sí, po, ¿cachai? Porque ahora, y por eso yo, ¿a qué le echo la culpa yo? A esa hueá, esa sensación de que fue inculcada, yo digo nuestros padres, no me refiero particularmente, pero de que a esa generación. Éramos los niños especiales, los niños que tenían que ser el típico discurso. Lo que ellos cliché, no fueron. Oye, tenéis que ser mejor que yo. El otro día le vi una cosa así como que le decían papá a un hijo, un meme, era una wea, un cuadrado con un texto que decía: estudia porque un lápiz es más liviano que una pala. ¿Cachai? Son weas que ahora no quieren. Pero eran dichos en la época. Pero tú le vas a poder decir eso a tu quizás hijo en el futuro. No, porque nunca tomé una pala. Claro, pues así como de estudia porque los controles de Nintendo son pesados. ¿Qué? No voy a decir, weón. Estudia porque estas weas no se pagan solas, weón. Claro, esta wea, viste, ¿ah? Esta es tu herencia, pero después, ¿quién va a seguir aumentando? Tienes que trabajar, pues, weón. Estudia, no sé, ¿cachai? Como que lo que nos falta a nosotros, y siempre lo he sentido personalmente y lo he notado en el resto de nuestra generación, es un objetivo que era lo que tenían nuestros padres, que era lo que tenían sus padres de sus padres, de nuestros padres. ¿Y cuál era el objetivo de ellos? Una familia. Formar, era generar un cimiento, seguir construyendo, que se siguiera construyendo, legado. Nosotros no. Aquí hay güeyes que se van a morir felices arrendando. Dicen, bueno, pero weá, ¿qué me importa? Pero si tenía hijos, bueno, pico. Viven aquí, pues siguen arrendando. Y es como, porque somos una generación egoísta. En general egoísta, porque no me importa lo que piense el weón del lado, por mucho que me junte con ellos. Y eso los dije, y suena bien. Porque yo cuando hablo con estos weones me pongo bien depresivo. No, uy, y no lo han leído por Facebook. Nosotros somos... Por el chat. Como tú decís, nos agrupamos, pero nosotros no estamos juntos, estamos solos, agrupados. Claro, sí, es cierto. Sí. O sea, yo estoy solo, rodeado de guanes que siguen estando solos, pero en su propio círculo, porque no existe un interés genuino en el tercero. Y vuelvo a insistir, hablo en términos generales. Claro, porque a veces sí, hay momentos. No quiero que me manden un correo y dicen, no, pero yo sí, po. Yo sí, yo que sí quiero a mi amigo. Sí, sé que tú sí, weón. Estoy hablando de ti, estoy hablando de la generación en general. Sí, en general. ¿Cachai? De que no te importa lo que, no sé, pues, weón, te compraste tu cigarro electrónico y lo fumás y me tiráis el humo en la cara, porque te importa un pico lo que pasa conmigo, ¿cachai? ¿Cachai? Y no te importa nada más que no te afecte a ti. A ti. No al de al lado, ni siquiera a la persona que está contigo, si es que tenías pareja. Ni siquiera a tus hijos, si es que tenés hijos. No te importa, te importas tú, porque. Y vuelvo y le echo la culpa a los padres. Porque ellos se encargaron de transformarnos en niños mimados y en adultos mimados. ¿Ah? Estamos hablando de Estamos hablando de mucha gente y de ninguna gente en particular. Estamos hablando de lo que todos somos un poquito. Todos tenemos en mayor o menor medida ciertas weas. Como que tú me decías, no, hay weas que son enfermos, entre comillas, que coleccionan weas. Por ejemplo, y me diste un ejemplo del AF, lo mencionamos. Ese wea es un gallo que tiene una carrera, que es un tipo inteligente, que tú no mirás, y un gallo que vive su vida. Tiene un degree, tiene un posgrado, claro, un doctorado. Un doctorado. Pero tú dijiste que el que los bisturí y la weá, eso también tiene ese factor, ¿cachai? Todos tenemos, hay distintas mezclas, hay weones que son los que decía yo que soy, este weón es enfermo, este weón tiene un problema, ¿cachai? Esos son los que no tienen nada o tienen muy poco de lo que necesitáis tú para tomar decisiones difíciles, para poder enfrentar tu vida como adulto solo. A todos nos ha tocado, nos ha costado, más que al resto, más que a nuestros padres. Por ejemplo, mis papás se fueron a vivir juntos cuando tenían 23 años. Yo me fui a vivir solo cuando tuve 33, 10 años. Impensable para nosotros ahora, con nuestra. ¿Ha sido de los 23 años? Pensar en eso, yo a los 23 años era como que recién. Claro, así como. Y terminando la carrera, terminando el Final Fantasy, weón. No, pero me refiero recién en ese momento de mi vida. Por eso, ¿cachai? Esa era mi mentalidad en ese momento. Recién en este momento. O sea, ahora voy a tomar ese salto ridículo. Va a pasar a los 33. Y ahora estoy acá y digo, no, va a pasar a los 40 y algo. Entonces como que chuteáis la pelota de la adultez. Porque existe ese temor de dejar de ser tú el centro. Claro, de tener que dedicarse a... De entregarte a un otro, a una familia. De preocuparte de un tercero, sea quien sea. Sea una pareja, sea un hijo, sea quien sea, ¿cachai? Porque no existe un interés en dejar de poner el foco en ti. ¿Cachai? Es súper duro porque tú decís, oye, pero no sé, uno les gusta a nuestra generación que tiene una educación más o menos alta, la mayoría son profesionales, ¿cachai? Nos gusta apuntar con el dedo y reírnos de los flights que están llenos de cabros chicos. Pero ese weón se levanta todos los días teniendo claro lo que tiene que hacer y para quién lo está haciendo. ¿Tú puedes decir lo mismo? No, ¿verdad? Ese sería como el paso a la adultez. ¿Sí? Es saber. ¿Por qué haces las cosas? Porque si tú haces las cosas, si tú te levantas todos los días a tu trabajo, trabajas para pagar las cuentas, para poder vivir otro mes más, no tienes finalidad, vives una rutina. Claro, estás sobreviviendo, no viviendo. No tienes un fin, no hay un objetivo, no es, oye, yo voy a hacer esto para que después yo pueda comprarme esta casa, por ejemplo, y después en 5 años más la arriendo, me compro esta otra. Planificar más allá de tu nariz. ¿Sabes lo que me pasa a mí? En eso de escenario, y por ejemplo pienso en mis padres, que probablemente siguieron una rutina relativamente planificada. Relativamente planificada. Es que yo de repente pienso, no digo que esté correcto o incorrecto, pero lo que se me viene a la cabeza cuando tú describes esa rutina es la final, quizás, y siendo negativo al 100%, ¿cuál es la palabra que busco? La inutilidad final de eso. ¿Cachai? Si finalmente. ¿Para qué? ¿Y sabes por qué? ¿Cachai? Porque no lo estás haciendo. Porque en el fondo, si tú te pusieras en un plan así de forzarte a hacer eso, de forzarte a tener un objetivo, al final del día no te vayas a sentir satisfecho. Porque la única vez cuando uno se siente satisfecho es cuando lo hace para uno. ¿Cachai? Es una búsqueda constante de la felicidad, de la autofelicidad. De que, y por qué, y lo hemos hablado también, de por qué te llenáis de weas, por qué compráis lo que sea, por qué te llenáis de juegos, por qué te llenáis de películas, por qué lo que sea, es porque nosotros tenemos una carencia afectiva generada por una constante necesidad de nuestros padres de hacernos sentir bien todo el tiempo. con lo que sea, material, con lo material principalmente, pero con lo que sea, con esa sensación de, y nosotros estamos buscando, cada vez que tú te compras ese Nintendo Mini o ese Batman o lo que sea, es que tú abras esa caja y dentro de esa caja esté la felicidad, pero el problema es que tú la abres y no está, y se transforma en una weá que va a ocupar un espacio en una pizarra, en una repisa, o está de una manera, es como una recompensa corta, digamos, pues como un orgasmo de felicidad, pero que termina ahí, ¿cachai? Por eso, es que es vacía. Es vacía, es una weá material, porque las weas materiales, y yo no, yo, ustedes vieron, creo que, bueno, sí, lo vieron el video que subí, donde, o sea, estaba revisando esta cuestión de las alitas extrañas coreanas, no sé de dónde eran. Yo tengo una repisa llena de weas también, ¿cachai? Yo tampoco, yo estoy hablando de mí también. Estoy, no, no me estoy poniendo en un pedestal, si yo tengo el mismo problema que tenemos todos. No, por tener corbata. Claro, al final la corbata. Y tengo. Tengo el trabajo, pero no la aparece. Lo mismo digo. Claro, por ejemplo, el otro día me puse a ordenar, porque como me cambié de casa, estoy ordenando y me di cuenta que tengo 28 corbatas. Me podría poner una corbata todos los días y me sobrarían 8 porque los meses tienen 20 días. Y también las has comprado de manera compulsiva, a veces suelo. Si vos eres tan bonita, tan barata, me compro 3. Tú estás tontera, ¿cachai? ¿Para qué? Si tuviera 7 o ya, ponle 10. Listo. Pero no, tengo casi 30 corbatas. Estupidez. Bueno, en fin. Pero la weá es que a lo que voy es eso, que al final lo que nos falta es. ¿Y por qué no nos pasa esta cuestión de llenarnos de cosas? Es que tratamos de convertir nuestra felicidad o ese espacio que nos falta, ese hoyito que tenemos, en una weá, en un amigo, en un 3DS, en un pop, en la weá que sea. Y no tiene nada de malo comprarse lo que tú querés, porque al final la plata la trabajas tú para ti y así lo que tú queráis. Pero cuando piensas que eso va a llenar el vacío, te das cuenta que no, ¿no? Claro, cuando veías tus coleccionistas, estamos hablando, porque claro, nosotros siempre weamos Pablo y nos reímos de él. Pero hay weones que son enfermos, po. Claro, hay weas que tienen la casa, tiene una pieza para la gente y todo el resto es para las weas. ¿Cachai? Sí. El museo en la casa. ¿Cachai? Entonces, ¿qué hace ese weón? Esa son la historia así como, no sé, oscura de. El weón encontró la última wea que le faltaba, va al cajón, saca la pistola y le gusta porque ya no tiene nada más que hacer, ¿cachai? Ya no hay más que hacer porque al final encontró ese último ítem y siguió siendo igual de vacío que ahora hace cuando partió con el primero, ¿cachai? Y eso es yéndose a los extremos, claro, por supuesto, ¿cachai? Cuando nosotros, porque, y lo hablamos también, de si yo agarrara cualquiera de estos monos, cualquiera, eso lo hablamos hace un poco tiempo atrás. Y lo mismo de claro. La caja, ¿qué pasaría con ella? No, cualquiera, que no fuesen los especiales. Yo le decía a Roberto que en algún punto me di cuenta que en realidad podrían empezar a desaparecer y creo que ya no sentiría nada, ¿cachai? Yo, por ejemplo, si el Elías, por ejemplo, un día se pusiera a sacudir aquí a ordenar y pusiera una wea ahí y se le cayera y se hiciera mierda. Quizás me haría pena si fuera una, no sé, pues, el Rai que me regalaron cuando niño, ¿cachai? Claro. O una wea que me regaló alguien especial. Algo que tenga una conexión sentimental, claro, real. Claro. Pero pues, si se que le igual cae, es tonto darle colección sentimental pero, a, no, pero, a un pero objeto. Nosotros nos gustan los talismanes, una cuestión sí. casi vestigial, ¿cachai? Pero sinceramente llegué al punto en el que creo que podrían empezar a desaparecer y no. Y te daría una lata momentánea. Y después como. Quizás lo que nos pasa es como estamos buscando nuestra meta, como decís. Que es muy distinta a la de nuestros papás, no todos, pero muy distinta. Yo, por ejemplo, estoy aprovechando de que todavía relativamente soy joven, quiero viajar. O sea, esa es una de mis metas, viajar, conocer, toda la cuestión. Y también me doy los gustos, claro, que quizás no pude darme o mis papás no les alcanzaba para darme. Y me los doy ahora. Y eso igual me da como felicidad porque, quiero, no sé, el moño rosado, la cartera blanca, ya, no sé, cualquier cosa. Pero me los doy y eso igual, como decís tú, es una alimentación de felicidad momentánea y todo eso. Pero quizá esta etapa se está quemando más lento de lo que debió quemarse hace 20 años atrás un chico que eso lo duró 5 años. Entre claro. los 15 y los 20 y se acabó. Porque claro, su primer trabajo, porque partió de la bolola, la guagua y tal. ¿Cachai? Entonces nosotros hemos alargado ese periodo a lo que más podemos. La adolescencia eterna. La adolescencia eterna. Claro. Y lo estamos alargando y lo tratamos de tirar malla y malla y malla. Igual se siente ese vacío porque yo creo que como de forma, como animales que somos, nos pide la raza así como procrear o tener a alguien al lado y todo eso. Pero igual luchamos como a diario contra eso. Es como, no, pero que mi meta es eso y esto. Como que tenemos esa paradoja de que todavía no sabemos para dónde chucha va. Claro, eso es lo que nos debe estar pasando. Como que por un lado, no, todavía soy joven, todavía no quiero tener esa responsabilidad, pero por el otro lado... Me siento solo. Es lo opuesto, ¿no? Y también es lo opuesto, ¿cachai? De verdad, no nos estamos haciendo más jóvenes. Y de hecho, ya no somos nada tan jóvenes. ¿Cachai? O sea, estamos así como que socialmente empujando, ¿no? Los 30 son los nuevos 20, qué sé yo. Pero la realidad es que de repente igual voy a tener 40 y de repente igual biológicamente ya no... Ya no es viable. Ya no es viable, ¿cachai? Sí, entonces... O hasta qué... ¿Y cómo termina siendo esos viejos patéticos? No, claro, y hasta qué edad es verdaderamente... razonable ser joven por dentro, digamos. Cuando tienes una sociedad autocomplaciente hasta siempre. O sea, como nosotros mismos vamos a ser los adultos de los viejos del futuro, igual como si nos aceptamos. Vamos a ser viejos choros. Para nuestra visión, porque nuestros hijos nos van a ver, y cuando digo nuestros hijos me refiero al general. Ah, en general, sí. Pero... como los hueones patéticos. La generación como, de mierda. Pero entre nosotros vamos a ser bacanos. Así como, papá, no polera de Darth Vader, weón. Por favor, tenemos que ir al matrimonio. Por favor. No una polera de smoking, un smoking de verdad. No, pero. Mira, te voy a comprar el Gundam. Yo lo voy a comprar. Pero vamos, por favor. Nosotros vamos a pasar a ser hijos. Pero. ¿Qué pasa si sus hijos salen peor que nosotros? No pueden, porque la gente... O sea, podrían, pero no es lo lógico, digamos. Los saltos generacionales responden a rebeldías, desafíos de la generación anterior. Siempre la generación previa va a encontrar que la generación que sigue es como un pico. O sea, por lo menos, no sé cómo serían los 700 y los 800, quizás. No, claro, pero cuando empezamos a hablar de la... moderno. Del 1900 en adelante pasa eso, ¿cachai? Que... la generación que fue a la guerra, la generación que estaba contra la guerra, la generación del consumismo, del empresario. Los hijos de los hippies son puros yuppies, los weones que se dedican a la plata y el billete, y los hijos de esos somos nosotros. Ah, pues, yo digo, y lo comentamos. Esta generación es la única, no sé si es la única, pero de las pocas que engrandecen a gente que dice: hoy día rechacé una pega porque no es lo que me gusta. Mi papá me pega un chachazo, weón. Me dice: ¿qué estás hablando, weón? Anda a trabajar. Este que es como lo contrario del yuppie, weón. Es como, claro, lo contrario del tengo que trabajar. Tengo que porque trabajar porque soy joven. Claro. Es el momento el de trabajar. ¿Cachai? Tengo que trabajar porque soy joven. Hoy en día no, pues hoy en día. Y el mundo es mío. No, si yo trabajo en este trabajo, no me va a dejar hacer lo que a mí me llena. Es como, ¿me estás hablando en serio, weón? O sea, por ejemplo, los baby boomers, los weones que tienen 70 años, Donald Trump y todos esos viejos. Puro charchazo nomás, pueden anda a trabajar, weón. ¿Cachai? Pueden decir como, no, que bien, ¿no? Y un weón postea esa weá en Facebook y lo aplauden, pues bien, weón, bien, así me gusta esa weá. Me gustaría hacer lo mismo que tú. Pero ¿qué, weón? ¿Estar en tu casa, weón, esperando que te llegue la pega ideal para que seas feliz? ¿Te vaya a eternizar? ¿Te vaya a morir? Yo creo que ahí, por lo menos para mí, se dan como inevitables contradicciones, ¿cachai? Por supuesto. Porque igual. Podís caer, o sea, todos los extremos son malos, digamos. O sea, está el extremo de no quiero hacer nada porque todo me interfiere. Los ninis. Claro, está la mentalidad de todo va contra mis planes. Y como decís tú, finalmente, ¿cuál es tu plan, cachai? Claro. O sea, si todo trabajo, toda responsabilidad le va a molestar a tus planes, dime cuáles son tus planes primero. Claro. Pero también está el extremo de gente que verdaderamente se entrega a algo básico. En vez de llenar el vacío con juguete, llena el vacío con trabajo, que claro. Igual existe ese extremo. Trabajólicos. Entonces, estaríamos hablando aquí en el fondo de que esas actitudes, en el extremo que sean, son infantiles por el hecho de... O ya, dejamos de hablar de lo que es ser infantil. No, es que yo creo que uno decir infantil es como la definición que podrían tener nuestros padres de nosotros. Ah, sí. Todos son infantiles. Claro. Los puros niños. Pero es raro eso, porque yo me encuentro infantil, pero no soy infantil. Porque ¿comparado con quién? No, comparando con nadie. O sea, por ejemplo, tú a mi papá le pregunta ahí, ¿ve a su hija infantil? No. ¿La ve vestida como garra chica? Sí. pero mi hija no es infantil. Ah, ok, ya. Si tú le preguntas a otra persona, a ver, no sé, dime cómo es Lilia. Es irresponsable, piensa como adulto, no sé. Claro. Te empiezan a analizar las características. Finalmente eres un adulto. Claro. Pero para ti, tú no soy un adulto todavía, hasta ya. Claro, pero es que igual. Es que también depende de quién analice lo que es un adulto. Es que no, y aparte que... Eso también. ¿Qué padre encuentra feo a su hijo? También. ¿Cachai? No. ¿Cachai? Pero yo quiero decir, no sabes qué, en verdad, Roberto es... Pero yo creo yo que... Yo no le digo, pero igual no. Pero yo creo que hay padres que porque, sí son capaces de decir que sí, hijo es maduro. Sí, los padres desnaturalizados. No, porque los padres... No, sí, pero los padres, porque al final... Y nos pasa a nosotros, nosotros no tenemos hijos, pero... Nosotros somos reflejos de nuestros padres. Y si nosotros somos como el pico, ellos son como el pico. Ah, entonces nunca van a aceptar. Nunca lo van a aceptar. Les va a costar mucho aceptar. Porque es como cuando tú haces algo, lo que sea, editaste un video, escribiste algo, y dices, no, esta weá está mala. ¿Cómo que está mala, weón? ¿Por qué está mala? Pero la hiciste tú y te costó pega. Entonces la hay a defender, hasta donde sea defendible. Tu papá va a hacer lo mismo por ti, ¿cachai? Por eso, digo, no hay papá que encuentre un hijo feo. El weón puede ser el weón más feo. Pero decir, no, pero ese mi hijo es lindo, mira, es distinguido. Palabras que le hacen como rasgos. Es dije. Dije, no, es una palabra. Yo siempre pensé que dije, hasta por año era feo. pero, ¿cachai? Es como, ya, es una justificación porque se están justificando a ellos, ¿cachai? Porque es como, si tú te das cuenta que tu hijo es como el pingo y eres lo suficientemente adulto, hombre o mujer para decir, sí, sabes que la cagamos. Yo creo que hay poca gente así. Así como que tú veías los weones que no hacen nada, los ninis, ¿cachai? Que no, ni estudian ni trabajan. Es como. Uy. Pucha, yo te di mi ejemplo porque a mí, igual mis papás me. Pero es que tú venías una mina que trabaja, una mina que estudia. No, pero mis papás han sido súper cuáticos conmigo. ¿Pero en qué sentido cuático? ¿Como aprensivo? No, mis papás han sido así como súper castigadores conmigo. Ah, ya. Yo, por ejemplo, estuve un tiempo sin pega. Ya. Pero porque no encontraba en mi. En tu rubro. En mi rubro. Y no, mi papá así mal. Onda, te pega y onda, casi hace cosas a la casa porque no estoy trabajando. Onda, que de repente... mal, así, brígido. Entonces, yo te lo digo porque mis papás han sido súper cuáticos. Se vieron contigo. Sí, entonces, ahora ven a dónde voy o lo que estoy haciendo, cómo estoy. Lo hicimos bien. Claro. Lo pero a tu chaval. Pero cachai que... No sé, yo ahí vuelvo a que quizás depende de quién analice a la persona qué es la madurez y si tú eres maduro o no, porque alguien podría decir, solo tomando tu caso por lo que acabas de decir, alguien podría decir, ya, ella escuchó a sus padres, qué maduro. Y alguien podría decir, ella hizo lo que sus padres le dijeron, qué inmadura, ¿cachai? Claro. O sea, yo creo que tiene tanto. Es un concepto un poco abstracto. Es ambiguo. Y ambiguo. Porque es conveniente también. Claro, porque tú decís. No, todo es, es que todo es justificable. Todo lo que se puede argumentar es justificable. Podéis decir lo que tú quieras. Y el guante va a decir: si habláis lo suficiente, y el señor Trump lo demostró, podía hacer que cualquiera te compre lo que estés vendiendo. Así como, te voy ya hablando como 5 horas. No me acuerdo lo que dijo al principio, pero creo que tiene razón. Porque es como cuando en la U escribía ahí mucho y la weá te la ponía buena porque era mucho nomás. Ay, claro. Baja, ya está buena, weá, ya. Pero depende del que habla, pero también depende del que escucha, ¿cachai? Porque también uno escucha lo que quiere. Uno escucha lo que quiere, ¿cachai? Sí. Yo puedo escuchar algo completamente distinto a lo que tú me querías decir. Y, claro, el ejemplo de Homero Simpson. Usted es calvo y impotente, sí. Es calvo y importante. No, y a veces tú te das cuenta de eso, te das cuenta que alguien no te entendió lo que tú le querías decir y. Lo dejáis, ¿no? Y lo dejáis nomás, ¿cachai? Entonces. Y entrar a corregirlo, es un cacho. Y un problema social también, entrar en un debate, somos. Y esa es otra wea. Evitamos los conflictos. Mucho, mucho. Yo creo que esa es la gran parte que nosotros nos identifica como generación, como grupo etario. Y es uno de los defectos que probablemente más me molesta de mí mismo. Esa weá de evitar la confrontación. Evitar la confrontación. A mí también, y a todos nos pasa. Y una weá que nos pasa que como que no. La dejáis pero pasar. ¿Pero en qué se refiere en eso? Así porque como, yo soy súper confrontacional. Es que bueno, por eso estamos generalizando. Por eso quería saber. Sí, no, pero yo estoy diciendo que, por ejemplo, a mí me hiere de mí, pero yo no considero para nada que todos seamos así, ¿cachai? Sé que está presente mucho. Se da mucho en nuestro. Por ejemplo, no sé, que pase una situación particular con un amigo tuyo, ¿cachai? Y quizás tú le vayas a decir, oye, weón, qué weón, ¿por qué hiciste esto? Cambia tu vida. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No sé, porque voy a poner un ejemplo burdo. No te gusta que yo use esta corbata. Y tú, bueno, te consideras una persona frontal, me dirías, oye, ¿sabes qué? Esa weá no, como que te queda mal, weón. Pero el resto de... Probablemente yo, que me considero... No va a decir nunca nada. Claro, yo voy a decir, puta, ojalá le pudiera decir a este weón que la corbata... Claro, ¿por qué se pone esa weá? Y a veces se lo voy a decir, probablemente en el caso de la corbata se lo diría, pero en el caso quizás de opciones de vida, weá, así, probablemente yo diría como que no. En general, por la vida, decís tú, andar diciendo lo que te parece y lo que no te parece. Hay gente que así, hay gente que puede, hay gente... Yo considero que a veces puedo, pero es un tema. Claro, como que para mí, como que para mí poder decirle lo de la corbata significaría varios días de estar comiéndomelo por dentro, ¿cachai? Claro. Hasta que se lo puedo decir. Porque hay un temor de una confrontación, a una reacción negativa, que quizás, no sé, volviendo al ejemplo, yo le diría, puta, ¿en serio? Bueno, ya, sí, puede ser, ¿cachai? Y que a veces, irónicamente, suele ser así, ¿cachai? Suele ser... Uno suele inflamar más las cosas de lo que de verdad son. Cuando uno piensa mucho en las weas, generalmente te ponía en los peores escenarios. Porque, no sé, por ejemplo, volviendo al ejemplo de decir, ¿qué tenés más meter vos con mi corbata, wea? Si no sé qué. Y que tenés miedo, generalmente no tienes miedo a que te digan verdades tuyas. Claro. Y que y eso es uno de los grandes. Y como te digo, y eso para mí es una señal de inmadurez. De que a uno no le gusta escuchar verdades. Porque una persona madura escucha una verdad y la acepta y trabaja sobre ella. Un weón inmaduro la rechaza, y nosotros, y lo hemos visto con amigos cercanos, con otros weones, como relaciones paralelas a uno, que es amigo tuyo hasta que estás en desacuerdo, claro, con él. Y ahí te transformas no en un weón que puedas tener un debate, sino que en un enemigo. ¿Ah, sí? Ah, chao, contigo. Eso es inmaduro, ahí estoy de acuerdo, ¿cachai? Es una situación que para mí definiría a alguien inmaduro, ¿cachai? Alguien que no puede escuchar una crítica constructiva, o una crítica de cualquier tipo, incluso una crítica, pero y tomarla como... Darle la posibilidad, es, darle así como, a ver, voy a escuchar a este weón, ¿qué me va a decir? ¿Por qué me lo va a decir? Sino que cuando tú te empecé a dar cuenta que te están diciendo algo que no, tú no quieres ver, el tema de los espejos, lo que hablábamos al principio, lo rechazáis al tiro, diciendo, no, chavo, con este weón, que se cree, que se mete, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa weá se da mucho, y yo y estoy de acuerdo contigo, esta weá pasa mucho en los hombres, porque los hombres son más inmaduros que las mujeres, porque genéticamente somos más inmaduros. O porque quizá... Es que somos nosotros, y está demostrado, que nosotros vamos como en despacio con las mujeres. Por eso las mujeres, no todas, pero hay una gran mayoría de que buscan weones mayores, porque son menos weones nomás, ¿cachai? Claro, una figura más madura. Claro, así como este weón, puta, no sé, pues tú tenés 30 y en vez de estar con un weón de 30, te metes con un weón de 35, porque este weón ya pasó por esa weá, entonces tenés temas más en común. ¿Pero es algo biológico? ¿O quizás es algo adquirido? Depende adquirido de la persona, quizás. Por la misma figura materna, quizás. No, yo creo que es un tema, el tema de por qué las mujeres eligen a weones más mayores. No, me refería a por qué el hombre evita. Es más. Yo creo que es un tema biológico. Creo que es una weá de cómo nuestra mente está estructurada, que es muy distinta a la de las mujeres. Yo una vez escuché a un weón hablar, creo que era un sociólogo, de que los hombres, y creo que lo hablamos también, guardan todas sus emociones, sus pensamientos, todo en cajitas individuales, separadas una de la otra. Las mujeres tienen todo junto. Entonces, una típica pelea entre una mina y un weón es, ¿por qué? La mina reclama al weón, ¿por qué tú no te preocupás de esta weá? ¿Por qué eres tan insensible? Y no es que necesariamente sea, porque claro, existen weones insensibles, pero no necesariamente sea que el weón sea insensible, sino que en ese momento esa sensación está apagada, ¿cachai? Está concentrado en otra cosa. ¿Y por qué el cerebro humano funciona así? El cerebro masculino funciona así porque cuando éramos cavernícolas teníamos que enfocarnos en cazar esa weá que estaba ahí, y no en, oye, mi señora está en la casa sola, weá, y tener hambre. Claro. ¿Cómo me siento yo matando a esta weá? De ese cual igual. Y voy a dejar sin familia. ¿Cachai? No pasa eso. Voy a decir, esa weá hay que matar porque se come. Ma, claro, hay que ir a eso. Después vamos a lo otro. Después vamos a lo otro. Y después a lo otro. Las mujeres tienen la capacidad de preocuparse de todo al mismo tiempo. ¿Cachai? Que a veces las vuelve más intolerantes de esta incapacidad nuestra, entre comillas, ¿cachai? Porque somos seres distintos, ¿cachai? Pues, y voy a hacer un paréntesis cortito. Yo soy un fiel creyente, yo no soy un detractor de la igualdad de género, pero yo para mí el concepto debería ser justicia de género, es distinto, porque no somos iguales. Y tratarnos a todos igual, a todos por igual, es como el ejemplo que daba Einstein de que si haces una competencia de animales y los pones a todos a trepar árboles, el cocodrilo va a perder y el mono va a ganar. Nosotros, claro, no hay un ejemplo de estos niños que quieren ver por un cerco, claro, y les pasa a todos la misma caja, claro, uno va a ver, porque en cambio al que es más bajo tienes que ponerle más caja. Claro, no somos todos iguales, entonces tiene que haber un tema de justicia. De justicia, claro, no repartir de igualdad. de manera igual. Eso. Sí, nada de comunista. Bueno. Nada de comunismo. Bueno, pero volviendo al tema. Por eso las mujeres, yo encuentro que de nuestra generación son más maduras, algunas, que otras. ¿Cachai? Porque tienen esta cuestión, tienen esta necesidad de ser más maduras porque son históricamente las que controlan el hogar, ¿cachai? Y desafortunadamente, por una evolución de nuestra especie, ya no hay necesidades reales, ¿cachai? Yo no tengo que ir a cazar internet para que haya internet en la casa, tengo que pagar una cuenta, tengo que trabajar sentado en un escritorio. No hay la función de así como vestigial del hombre como el cazador, el líder, el cazador, el proveedor, porque la mujer no podía, ya no existe en la mayoría de la población. Claro, si estamos hablando de poblaciones que son más empobrecidas o con menos recursos, efectivamente los suajili tienen que ir a cazar weas porque no hay otra wea, no hay líder, no está el jumbo para ir a comprar lo que me falta. Pero hoy en día, si tú trabajas ahí en una pega, que te la puedo hacer yo y la puedes hacer tú igualmente, porque es un trabajo de escritorio, si estudiáramos lo mismo, podríamos los dos hacer de la misma forma, los dos podemos ir al supermercado. Y a lo mejor yo me voy a poder traer las bolsas de detergente en un viaje y te voy a tomar dos. Pero hasta ahí llega la diferencia. En eso sí son muy iguales, en ese tipo de cosas. Pero no en... Y por eso los hombres como que se sienten anulados y las mujeres sienten que los hombres son poco hombres, entre comillas. Como que les falta destacarse porque el hombre quiere destacarse en esta weá que es la que se le hace fácil. El ser aguerrido de la weá. Y ahora no es necesario ser aguerrido. Para nosotros, que somos weones con un nivel de educación, con un nivel de ingreso... somos clase media, estamos justo al medio. ¿Cachai? Entonces no hay una necesidad de convertirse en hombre, pero en el hombre estereotípico, en claro. El hombre neandertal de la lanza en la mano, o el hombre con la picota que tiene que ir a romper las piedras o la pala, ¿cachai? Ya no está eso, porque los trabajos, porque se especializó tanto nuestra sociedad que ahora son todos trabajos de oficina de una u otra índole. Hay pocos hueones que se rompen el lomo, pocos. Y si son, y si hay los otros, son muy empobrecidos, de bajo nivel de educación, o de otro país, más pobre que el nuestro. ¿Cachai? Entonces eso también facilita la inmadurez. Claro, iba a decir lo mismo. Te permite seguir siendo un niño adulto, un niño como a medio camino. No hay una necesidad. ¿Cachai? Porque la generación previa se encargó de que en la mayoría no hubiese necesidades. Está todo ahí, está todo en bandeja. Para todos, ¿cachai? Usted tiene una, pero lo que no cambió, o cambió menos, son las necesidades que tienen que suplir las mujeres, porque como la sociedad fue una sociedad machista, al principio por una necesidad biológica y luego por una weá de que está arriba manda. Evolutiva, digamos. En algún momento lo primero que se aseguró fue el hogar, las mujeres, los niños. Entonces, los problemas de las mujeres, claro, se mantuvieron constantes hasta cierto momento cuando dijeron, oye, ¿sabes qué? Nosotros somos como que podemos votar y podemos trabajar también, así que vamos a parar el hueveo. Pero lo que ellas tienen que solucionar, lo que se inculcó que tenían que solucionar históricamente, todavía lo tienen que solucionar. Y los hombres no quieren solucionarlo. No quiero hacer aseo que baja. O no. No, sí, pero... ¿Cachai? Pero las minas... Pero por ejemplo eso lo hacen nomás, no se cuestionan. Ese tipo de cosas no se las cuestionan. Tal como nosotros no nos cuestionábamos ir a matar al búfalo. ¿Cachai? Pero ellas sí se cuestionan todo el tema del desarrollo emocional. Porque como nosotros, como especie y como género, las anulamos en su desarrollo natural, que ahora las, como que hace ya, no sé, 40 años, 50 años, sí lo lograron hacer, así como, oye, ¿sabes qué? Paren su weá y nosotros también vamos a hacer todo lo que queramos. Se transformaron en una, en una especie distinta de humano, porque son, son, piensan más. Las mujeres piensan mucho más, ¿cachai? No estoy diciendo que no se sientan atacados ustedes, hombres, hombres, pero sí tienen la capacidad de estar pensando muchas cosas simultáneamente. Y viene este cliché de que las mujeres pueden hacer más de una cosa a la vez, lo cual no es mentira, porque estamos diseñados para, de formas diferentes. Entonces, claro, las minas tienen que ser más maduras, porque tienen que estar preocupadas de todas las cosas, de la casa y de sus cosas propias, y de la emocionalidad que nosotros dejábamos en la casa cuando íbamos, salíamos a ser hombres. La emocionalidad no es tema para nosotros, y ahora cuesta, y cuesta tanto que cuando te veía enfrentado de, frente a frente a la emocionalidad, te da depresión a los huevos. Pero, por ejemplo, me incluyo. Esos temas son temas que yo soy capaz de reconocer inmediatamente como una conducta inmadura, ¿cachai? Dentro de un hombre, el no querer hacer el aseo porque soy hombre, o el caer en depresión de manera más fácil por enfrentar cosas. Esas son características que yo, sin ningún estudio ni nada, puedo decir, son inmaduras. Y tienen que ver con algo que tú dijiste hace rato, que es el sentirse quizás demasiado especial. Es una yo creo que sí, que quizás es algo que crea gente inmadura a la larga, como que inculcarte verdaderamente ser Mi chiquitín especial. Puta, que igual es bonito, digamos. Claro, pero como que tienes que saber, no sé, al ser padre o al ser el hijo, tienes que saber de que ya hay un reconocimiento de que eres especial de alguna manera, porque eres un ser humano único, qué sé yo. Claro. Pero no dejar que eso especial que eres, como que te tranqui, te desligue de la sociedad, digamos. Para mí, otra señal de inmadurez es la gente que para abajo o para arriba se como que desligue de su entorno y de cómo funcionan las cosas finalmente, ¿cachai? Porque de repente tú puedes ser tan especial, digamos, que te sientes por encima o por abajo, ¿cachai? O sea, claro, como que no estás, como que no eres parte. Creo que para bien o para mal, parte de una persona madura es como que estar dentro de, no digo ser un seguidor ni ser una oveja, sino no. Ser parte del sistema, o sea, ser parte, claro, de la humanidad. A eso me refiero, no el sistema, parte de la humanidad. Creo que es miembro de tu sociedad. ¿Cachai? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en las sociedades más avanzadas? Porque las sociedades más avanzadas son las primeras que se han extinguido. ¿Los japoneses? Hablamos hace un rato. Se empezaron a separar. El 50% de la población es virgen. No tienen contacto sexual, no lo necesitan, lo consideran un cacho. Y prefieren cosas imaginarias. Prefieren las waifus, ¿cachai? Prefieren un contacto que básicamente está en su mente, ¿cachai? Porque el tener un contacto, una relación con una mujer o con un hombre, involucra emociones maduras, involucra responsabilidad, ¿cachai? ¿Cachai? Porque tú cuando estás en pareja no estás solo, estás con una pareja, ¿cachai? No es una muñeca de genitales tibios. Es una persona que tiene necesidades, que tiene sus propios horizontes, que quiere compartir contigo. Weas en común y weas no en común, ¿cachai? Weas aparte, weas que deberían ser capaces de poder funcionar separado. Y también sin, como una unidad. Claro, y al estar. Otra wea de lo inmaduro, el celo. Eso es inmaduro, el celo, ¿cachai? Entonces, se supone que una relación madura significa que pueden estar separados en confianza y volver a estar juntos, ¿cachai? No hay nada, pasó entre medio, no, claro, hay problema, porque esa persona que está contigo, no es tuya, ¿cachai? No es lo mismo. Ahí hay otra característica bonita de ser maduro, ¿cachai? la confianza, entender que la persona que eligió, porque la persona que está contigo eligió estar contigo, no es un privilegio, claro, no es posesión tampoco, claro, no es tuya, tanto para hombres como para mujeres, más en los hombres, porque los hombres son más inmaduros, ¿cachai? No es tuya, no tienes derecho de exigirle que haga cualquier cosa, no tienes derecho de controlarla, no tienes derecho de prohibirle hacer cosas. Quizás los hombres somos más inmaduros porque se nos dijo que éramos más especiales, pues. Sí, ¿cachai? De niño. El primogénito, el hombre. El niño hombre. El niñito varón. ¿Cachai? Entonces, si te alimentan con eso, Yo soy. Esa weá de especial. Sí. Y te separan como de un grupo, de una de, mentalmente. Te vuelves inmaduro, ¿cachai? Sí. Te disocia, ¿cachai? Claro, y te engrandeces, porque también lo hemos visto en muchos de nuestros cercanos. Que podéis ser un weón que tú decís, oye, este weón no hace nada, loco. Es inmaduro. Tiene, toma malas decisiones. Es egoísta, lo que tú queráis. Y veis que los padres, oye, mijito, weón, mi orgullo ahí. Lo he visto muchas veces. Mi orgullo que está acostadito. ¿Quieres desayuno en la cama, mi orgullo? Uy, Dios mío. Me da picazón, weón. Me da picazón. ¿Le limpio el poto? Claro. ¿Quieres juguito? ¿Quieres juguito? ¿Cachai? Y eso pasa porque nuestros padres nos facilitaron ser como somos. Yo, entre comillas, afortunadamente, no sé si afortunadamente, creo que volvemos a la parte del emo Roberto Miranda. Mi mamá falleció cuando yo tenía 14 años y mi papá se fue del país cuando yo tenía 12. Y mi papá sigue está en Estados Unidos. Así que, señor Trump, cuidado. Vamos calmando. Entonces, claro, a mí me criaron mis padres de forma muy madura, obteniendo todo lo que yo quería y siendo el, como decía mi mamá, mi rey. Toda la mamá. Pero de repente se te cortó. Claro, fue brusco, ¿cachai? Pero después me heredó mi abuela, que viene de una generación más antigua, más conservadora. Para la que era más que un rey. Más machista. Más machista. Sí. Mi abuela tiene ahora 83 años. Entonces, claro, yo era más, era el, no sé, el emperador, el faraón, no sé. Y encima era el primer nieto, hijo de su hijo, hombre, primer hijo, ¿cachai? El niñito. ¿Cachai? Niñito hombre. ¿Cachai? El niñito hombre del niñito hombre. Ah, claro. El elegido. Claro, Simba, pues, weón. Claro, pero Simba, weón, estaba todo cagado por dentro, porque tú eras un pendejo de 14 años que se le murió la mamá. ¿Cachai? Entonces, y no tenía papá en qué apoyarse por circunstancias de la vida, que por distintos motivos se suscitó esa situación y se mantuvo. Y eso me creó grandes falencias, ¿sí? Grandes vacíos, y me fortaleció en otras cosas. Por eso yo soy una mezcla extraña, y yo creo que por eso no hay una ciencia exacta, nadie claro. Es idéntico. Pero yo por eso de repente me siento ajeno a mi grupo, a los amigos que son como del grupo de este círculo, porque yo soy el buen de partida que usa terno y corbata. Pero eres el distinto y diferente, nada más. Claro, soy el mismo, ¿cachai? Entonces, pero también me pasa con mis amigos de cuello y corbata, porque ellos son como los buenos que hablan de los VIP de los aeropuertos. Claro, tampoco es como tampoco podía entrar. A mí me cuesta el tema de. Y el tema de la ansiedad social. Otra wea que también nos domina totalmente como generación. Entonces, ¿que será un problema de la inmadurez también? Sí. La ansiedad social. Claro, es como. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué importa qué van a pensar de ti, weón? Bueno, puta, Eso es lo primordial que cuesta, hay que pensar. ¿Cachai? Cuesta. A mí, por ejemplo, yo creo que. Lo que hablamos de la corbata. ¿Por qué Instagram es una plataforma tan grande? Porque a la gente le importa en su esencia lo que piensa el otro. Voy a subir esta foto de esta botella de Coca-Cola. Uy, tuvo un puro like. Soy un fracaso, me voy a suicidar. Nunca más botellas de Coca-Cola. Por ejemplo, yo siento que esa ansiedad social, o a veces ese problema, ese miedo a lo que va a opinar el otro, a lo que hablamos de la corbata, etcétera, son cosas que yo personalmente puedo decir que logro vencer, pero no con facilidad. Entonces no, yo de repente veo a otras personas que digo pensar, quizás para ti, que pensar que para ella ni siquiera es un tema. Y que es una weá que yo, puta, puedo vencer, pero después de un par de semanas de haber sufrido. Pero imagínate, nosotros lo conversamos brevemente. Tenemos una nueva sección en el canal que se llama. Se me olvidó. Entre meses. Entre meses. Que el protagonista soy yo. Simba. Y yo llevo 50 semanas haciendo esto. Y me di 50 vueltas para grabar esa weá solo. Entonces, desde el principio quería hacerlo. ¿En serio? Porque yo en inseguridad, porque es una weá que de partida no había hecho solo, porque aquí estoy en un grupo de confianza, estoy con un amigo, estoy con una amiga y con amigos que han ido rotando también, con el Rob en su momento. Pero el momento de estar solo. Solo estáis solo. Entonces, si, más encima, claro, me costó grabarme solo y después significaba exponerme solo. Claro, tú tomar la decisión consciente de poner esta weá en la internet. Y que cuando el número llegara a 99, 100, y a estar disponible. Claro, no es fácil. Esa agua no es fácil. No es fácil, porque tú decís, uy, si lo encuentras malo. Claro. Y son todas las manitas para abajo. Claro, es porque en el fondo a mí sí me importa lo que piensan cada uno de ustedes. Se supone que mientras uno envejece, te va importando menos. Y se supone que una hueá biológica que de verdad va a pasar. Yo lo siento, yo lo he sentido. Yo añoro llegar a esa época en la que verdad, mira, pararme frente que sea un jefe o una persona que no conozco y decirle algo que mi cuerpo biológicamente me empuja, no, retrocede, por favor, no lo haga. Y que finalmente lo vences, pero como con casi dolor, yo añoro llegar a ese momento en el que la weá no sea un tema. ¿Sabes qué? No, te voy a hacer una recomendación desde mi experiencia, no lo añores. La weá llega a ser. Ojalá. De hecho, pasó. Creo que fue en el trabajo, fue como con un jefe, le dije, ay, no sé qué, y le respondí una weá. Ah. Y de ahí en adelante fue como una liberación de sentir que le podéis decir lo que tú queráis a cualquiera. Es una alegoría a. Hay una película, que no recuerdo cómo se llama, que actúa Elijah Wood, que se hace como que empieza a andar con una pandilla de hooligans. ¿Viste esa película? Ah, es muy sí, buena. Sí, y hay un momento que las recomiendo esa película. Hay un momento en que los hooligans tenían como hobby agarrarse a combos con los del equipo contrario, Manchester contra, qué sé yo, el Arsenal. Y el buen, como el hooligan amigo de Elijah Wood, le dice: el momento como que tu vida va a cambiar, estoy parafraseando, cuando te dis cuenta que si te sacan la cresta no es de vidrio, que te va a doler, te van a pegar, pero vaya a pararte y va, claro, a seguir tu vida. Es un momento similar, es como no pasa nada. Es cuando te das cuenta de que es más importante tu paz interna que darle en el gusto al weón del frente, el weón del lado o a quien sea. Y en ese momento, y esa weá pasa sola, va a llegar a una situación, puede ser insignificante, y tú le, en vez de decirle, ya no importa, le decís, ¿sabes qué, weón? Esto y esto, chao contigo. Como le dije al weón, en mi weá de Facebook, le dije, ¿sabes qué, weón? Ya, sabes que tienes razón, no estoy ni ahí con vos, weón. No me interesa tu weón. Ganaste, sé feliz, sé el weón que necesita ser feliz, que le pusieron like a su weón. Listo, sé feliz, a mí no me importa. No conmigo. Y en ese momento, y esas weas llegan solas. Te lo digo yo. Que hace un año te podría haber dicho, no, te lo digo, esa wea. Te lo digo de verdad. Y a ver, por ejemplo, hacer este programa ha sido una gran ayuda para mí. Porque me ha ayudado a enfrentarme a una situación. Cuando íbamos a partir este programa, Roberto no pensaba que él podía hacer el control. Yo no iba a hacer el control. No. No. Y yo le tenía una fe gigantesca. Yo le tenía más fe. No tenía fe en la... mismo. Exacto. Pero mi fe por él era tan grande que yo decía, no puedo creer que él no la vea. Yo no puedo creer que él no vea lo tan obvio que es para mí. Y así asumo que debe pasar a muchas, a todos, ¿cachai? Quizás tú no eres capaz de ver cosas sobre ti que yo veo obvias y viceversa, ¿cachai? Y es como raro. Sí, no, es que nosotros... El gran problema que tenemos es que nosotros somos humanos, ¿cachai? Y niños. Y niños humanos, y que tomamos las decisiones más sencillas, pero finalmente, por eso inventamos robots sexuales, claro, por eso inventamos, claro, porque redes es más sociales, sencillo, porque es más fácil, por eso existe Westworld, por eso existe Facebook, pero por la, eso existen todas esas weas. La wea es finalmente, o no, no tan finalmente, pero existe como el adulto hoy en día de los sí, sí, sí. ¿Sabes quiénes son? Esos que te decía yo, que se los mencioné de pasada, esos flighters de los que nosotros nos reímos. Esos buenos sí, algunos sí son adultos por la situación que les toca vivir. ¿Están presionados a ser adultos? Porque tienen que serlo. ¿Te refieres como a una guerra? ¿O la necesidad de alimentar a su familia? No, pero a eso me refiero, sino a una situación extrema que te despoja de la niñez violentamente. Claro, una buena que es... Tienes que convertir casi en un adulto para sobrevivir. Lo que decías tú, pues, me saco el sombrero, claro, con la hélice, me pongo el sombrero para trabajar y voy a trabajar. Dejáis de ser niño, ¿cachai? Y por eso te digo que millennials, por ejemplo, los primeros millennials y que fueron ficticios fueron los de Seinfeld, pues, bueno. Claro, esos primeros inmaduros, digamos. ¿Tú has visto esa serie? Son weones que se quejan por todo, que nada les gusta. ¿Y por qué Seinfeld sigue pegando hoy día? Porque los weones ven la weón y dicen, oye, weón, estos weones me entienden. Cierre igual a mí, weón. Un weón que era un treintón en los 90. Pero porque es una época mundial. O sea, no es que te pasando en Chile, que en Santiago son un par de mujeres. Lo que pasa es que una cuestión generacional. Los hipsters y todas esas tribus. Todo partido con las tribus urbanas. Aquí en Chile. pasó esta cuestión de se perdió el miedo, pero en conjunto, en colectivo, a ser como uno es. Yo estoy todavía, porque el bullying entre tribus urbanas sigue existiendo. Ser distinto solo es súper difícil. Sí. Es como estar frente a una cámara solo o estar en una cámara acompañado. Claro. Es súper difícil ser, porque en la edición, no, a mí no me importa lo que piensen, con mis amigos somos todos bacanes. No, con tu amigo, pues solito. Solito sí, no es tan fácil. Yo creo que al weón, el que, y por eso va con la edad, al weón que le deja de importar lo que piense el resto, si está aceptado por otros o no, ese es un weón que ya alcanzó la madurez, y lo que decís tú, que es cuando ya estáis más viejo. Pero cuando la weá da lo mismo. Pero cachai, entonces, podís ser un viejo con juguete y ser maduro. Mira. Es que en algún momento va a perder el interés. Va a perder la magia. A mí yo lo veo paulatinamente pasando con los juegos. Yo me compro juegos y como, oye, acá en estos 15 minutos, pero prefiero, no sé, weón, ver tele. Voy a ver Sainz por enésima vez. El otro día le decía a Roberto, cuando te comenté lo de los juguetes, ¿cachai? Que ahora siento, en este punto, que para que algo valga la pena, de verdad tiene que entregarme algo un poco más duradero, ¿cachai? Por ejemplo, los juegos todavía son una experiencia duradera. Claro. Pero de verdad ahora siento que los juguetes ya no los siento como algo. Una necesidad. Ya están pasando a transformarse en un cacho. En un cacho. Y quizás en un par de años más van a estar un cacho metido en una caja. No, por ejemplo, la otra vez estaba pensando que, puta, si llegara el momento en el que me comprara un departamento y me fuera de aquí, de verdad van a ser un cacho. De verdad van a convertirse en algo que quizás tenga que elegir los mejores simplemente. Mira, si yo veo, si ustedes tienen, les falta esperanza y toda esta cuestión de que ustedes también pueden ser adultos como nosotros nos ha costado hacerlo. Si Dan Reisker, un weón de Giant Bomb, un weón que de hecho escribió un libro que creo que es el único libro que tengo ganas de leer de los libros que he escrito, que se llama El niño más tonto de la clase de los superdotados. Ese weón así, era tan infantil, tan inmaduro, tan llevado a sus ideas, que llevó cuando tenía 8 años, una cuestión así, pensaba que usar lentes era una weá más bacán que había. Y el weón falló a propósito un examen de vista en el colegio. Tenía vista perfecta, le pusieron lentes, le quedaban tan mal que le arruinó la vista y ahora tiene que usar lentes para el resto de su vida. Y ese weón hoy día decidió cambiarse de casa, comprarse una casa, casarse y dejar todos sus cachivaches de lado. Si ese weón pudo, tú y yo podemos. Y nosotros. Podemos. ¿Cachai? Se puede, va a llegar el momento. Si ese weón, que tiene creo que 2 años más que yo, o 1 año más, o quizás la misma edad que yo, puede lograrlo, puede llegar a, así como decir, ¿sabes qué? Estoy weando. ¿Y sabes cómo se dio cuenta? Dejando de ser egoísta. Porque encontró a una mujer a la que amaba lo suficiente para decir, no solo me importa yo. Claro, está no más importante que yo. Y en ese momento cambió su vida. El amor. No necesariamente el amor, es dejar el egoísmo de lado, es dejar de ser niños. Porque los niños son egoístas. Todos los niños son egoístas, todos los niños son burlescos. ¿Por qué los cabros chicos dicen, hoy los cabros chicos son malos porque se burlan? Porque no les importa lo que le pasa al otro lugar. No tienen conciencia y eso se va desarrollando con la vida. No les importa, porque hablamos de dos, no les importa distinto. Estamos hablando del no me importa del adulto, de lo que van a pensar de mí. Claro. Estamos hablando del no me importa del niño, no me importa como las lo que le pasa al otro, claro, la consecuencia. Claro. Entonces son como dos no me importa distintos. Claro, son uno pero es maduro y el otro es. Yo creo que estoy muy de acuerdo de que para mí, haciendo como un compendio final de lo que separa al maduro del niño, está el egoísmo, está el escapar de la responsabilidad, digamos, verdadera, ¿cachai? Claro, la inseguridad. La inseguridad es otro tema. Ese sería como mi resumen. No, chao, o sea, si tenemos que hacer un checklist, así como qué, claro, qué clase de sensaciones, como esa guay que está de moda ahora con los memes, del 1 al 9. Ay, el meme del mes. ¿Qué clase de Dan Reisker? Vamos a hacer uno con Dan Reisker. ¿Qué clase de Dan Reisker eres tú? De hecho, él mismo es tan inmaduro que el guay tuvo que recurrir a crear el nuevo Dan. Porque, por ejemplo, era de los weones inmaduros, así de, oye, esta weá debería ser de esta forma. No, porque para mí es así. Y si no es como yo digo, es una estupidez. Ah, y hablar como con una figura autoritaria dentro del mismo. Sí. Como tener su otra personalidad. No, el weón que cambió y ahora es como, oye, debería. Era un weón que hasta los 30 años no había probado nunca la mayonesa. O la anécdota que ya contaste, que trató de hacer huevos revueltos. El weón estaba en una dieta y el weón quería hacer, que en inglés se llaman egg whites, las blancas o las claras del huevo. Y él dijo, es guays. Lo pensó y dijo, me voy a hacer una docena de estas huevas como roño, como que sea. Y observó el huevo en su forma. ¿Y qué es lo que tiene blanco el huevo a primera vista? La cáscara. Y el huevón rompió una docena de huevos, botó los huevos al lavaplato y echó las cáscaras a un sartén. Espérate. Y las echó y las molió. Y el huevón dijo, estos huevos no se derriten, algo pasa. Llamó a la mamá. Mamá, estoy haciendo egg whites y estas huevas no se derriten. ¿Cuánto tengo que esperar? Las cáscaras no se están derritiendo. Y la mamá dijo, ¿las cáscaras? ¿Qué estáis haciendo? Tenía 25 años. No tenía 12, no tenía 14. Y ese hombre ahora está casado. Y ese hombre ahora se va a casar el próximo año. Así que sí puede. Hay esperanza. Sí podemos. Ese buen es. Hay esperanza. Se echó a perder los ojos porque sí. Bueno. Maduramente pasemos a la última sección. Ay, hoy, ¿verdad? Por favor, Marígena. ¿Te recuerdas cómo jugar esto? Sí. ¿Recuerdas tú cómo jugar esto? Creo que no. No, sí. Bueno, el juego que estamos jugando con el Diego, la María Eugenia, es el de las tarjetas. Está perfecto. Está perfecto. Y en cada una de estas tarjetas tenemos un nombre de un personaje de un juego o de una película. Puede ser hombre o mujer, o del género femenino o masculino, porque puede no ser necesariamente un humano. Y lo vamos a hacer en 10 minutos, supongo. Sí, 10 minutos. Tiempo. Tenemos 10 minutos para... Oye, me siento... Oh, el logo que hicimos para entre meses a Luis Silva, nuestro diseñador estrella, le gustó, así que me siento... Es un honor. Honrado. Tenemos 10 minutos para adivinar haciendo preguntas en el formato sí o no. Y la que va a partir es nuestra querida invitada a partir de ahora. Ya. Se madura. ¿Soy un madura. Personaje de película? No, no. ¿Soy un personaje de películas? No. ¿Soy un personaje de películas? Sí. Sí. Ah, mierda. ¿Soy hombre? Sí. ¿Soy un hombre? Sí. Sí. ¿Soy el malvado? Oh. Concha tu madre, weón. Es que puse, weón. Depende. Depende. Le recuerdo a la gente que hace 3, 4 meses atrás, cuando hice esta lista, la hice yo la lista. Yo elegí a estos huevones, pero en fin. Depende. Ok, dale. ¿Crees que no se puede hacer esa respuesta? ¿Pero tenemos que responder depende de quién? No, si sí o no, la huevo. Cambia la pregunta entonces, si no tiene respuesta. Ya, ¿soy un hombre? No. ¿No es clara la pregunta? Es que madre, te ves como un hombre. Me veo como un hombre, ya. ¿Mi personaje es de acción? Sí. Sí. Es que no quiero ser obvio en mis respuestas para ti, pero las dos preguntas que hiciste, si somos específicos, son ambiguas. No, no, son súper obvias. Ah, chuta, ya no, entonces, no sé, no me ayudaste en nada. Yo soy un hombre de videojuego. ¿Soy el bueno? Sí. ¿Soy el protagonista? Sí. Sí. Sí. Ya, ya no, wey. Depende. Depende si eres hombre o eres bueno. ¿Ocupo armas? Sí, sí. Soy el protagonista. Soy un hombre de videojuegos. ¿Soy de un juego de Nintendo? No. ¿Mi película tiene más de una parte? Sí. Sí. Ya. Me lo dijeron con así como que es la peor pista que podría pedir, pero no importa. Vale. Es viernes, digamos. ¿Es de guerra el juego? No de guerra. Pero sí hay un conflicto. Hay, claro. Pero no es guerra, no es así como la segunda guerra, la primera guerra o una guerra en el futuro. No es una guerra, no es militar. Podría debatir un poco con eso, pero. No, claro, no, pero no un. Ya. Soy el bueno, soy un hombre, soy de videojuego. ¿Soy de un juego de plataformas? No. ¿Mi película es de acción? Sí. ¿Ando en algún team? ¿O ando solo? Solo. ¿Pertenezco a un equipo? No. ¿Es una saga que continúa actualmente? ¿O ya terminó? ¿Salió la última parte, digamos, de la saga? No, no, yo creo. A pesar de que han pasado unos años desde que se hizo la última, yo creo que seguiría. Ya. Ay, O sea, no se ha terminado, no es como... No tiene un fin. Claro. Un fin determinante. Es que, bueno, que ¿cómo se fue al cielo del mundo? O sea, no es como, digamos, Volver al Futuro 3, que dijeron no se hacen más películas, ¿cachai? Ah, ok, ya. ¿Cachai? Podrían decir es como Jurassic Park. Ya, que podrían haber más, sí, ¿verdad? ¿Qué historia de contar? Mi personaje es... Ay, chucha, qué difícil. Todos los juegos son casi de hombre. ¿Es de Nintendo? No. ¿Soy de un juego de peleas? ¿De películas de ciencia ficción? Sí. Ya no sé qué preguntar, no sé. Estoy, ya me dijiste que igual era de pelea, pero no era militar. Pero claro, es claro. Fuera como del espacio. Tiene partes que sí, pero claro, como que va por varios escenarios, digamos. Claro, pero yo creo que de las entregas más reconocibles es como en la Tierra. En la Tierra, claro. No soy ni de plataforma ni de pelea. ¿Soy de un shooter? En gran parte. O sea, sí, tiene una parte importante shooter. ¿Tengo poderes mágicos? No. No hay magia de por medio. No hay magia de por medio. Soy Harry Potter. Sin pene. ¿Mi personaje es el héroe? Sí, pero es como un antihéroe. Claro. Ya. Es un héroe, pero no es muy heroico, digamos. No es el John Cena de los videojuegos. ¿Mi personaje usa pistolas? Sí. Soy un hombre. Ay, a ver. ¿La saga tiene tres partes? La actual. No, habían tres partes y luego hubo una precuela y luego hubo otra película en un formato extraño. No, pero hay más de tres partes. Habían tres partes continuas y de repente empezó a desordenarse, digamos. ¿Soy Spider-Man? ¿Hay zombies en el juego? No. ¿Transcurre en el presente? Sí. Te voy a dar así como pista. Yo creo que si le chuntáis a la plataforma, te vas a ayudar mucho. No, estaba pensando. ¿Transcurre en el espacio, mi película? No. Mi juego es antiguo. Sí. ¿Alguna plataforma antigua? La primera entrega es antigua. Estaremos hablando así como principio de los 90. El juego es antiguo, pero no la plataforma. Claro, el juego es antiguo. O sea, sí. No es como los octavos. Pero la plataforma es vigente. Claro. ¿Soy un policía? No. ¿O ex policía? Nada con la fuerza policial. ¿Recurre la Tierra, mi película? Sí. ¿Cómo dicen, no es cierto? Dijimos que lo transcurría en el espacio. Pero podía transcurrir. Es que la otra vez tuve una discusión parecida. Porque para mí en el espacio es como Event Horizon, en el espacio. Yeah. O en un planeta extraterrestre, otra cosa. No como la ionosfera, no sé. No, claro, por ejemplo, no sé, vos, si fuera así como fantasmas de Marte, que se llamaba la weá, esa weá está en Marte, no es en la Tierra, no es en el espacio, es en Marte. Ah, chuta, ya. Yo lo hubiera considerado espacio nomás, pero tiene. Una vez lo hablamos con el Rob, parece que salió también en las 20 preguntas. Pero en fin. ¿Qué? Concéntrate en el protagonista. Y tú también. Que descarté uno que ya pensaba que... El juego tiene que... ¿Tiene como fin rescatar a alguien? ¿Algo? ¿Como un rescate? No, y... Pero... Más, no rescatas a una princesa, digamos, claro. Tiene más que ver con salvar a la humanidad en realidad. Claro, es como. Claro. Salvar la humanidad. Claro, como que no, tu fin último no es así como. Una persona específica. Claro. Es la humanidad. Claro. No es una misión de rescate. Soy de PlayStation. Sí. De PlayStation. De PlayStation. Sí. PlayStation. Eres de PlayStation. Ya sabes quién es eso. De ciencia ficción. ¿Transcurre en el futuro lejano, mi película? Hay partes que transcurren en el presente y hay partes que transcurren en el futuro lejano. No, no tan lejano en realidad. Futuro. Una generación. Futuro. Pero más lejano que en Black Mirror, por ejemplo. Sí, ya más lejano. ¿Ambientado en el futuro o después del 2000 o antes del 2000 que diga? Es contemporáneo cuando salió, yo diría. Sí, a pesar de que podrían haber ciertas tecnologías futurísticas. Ah, claro, menos sí, contemporáneo. Pero sí, relativamente contemporáneo. Ya, yeah. Soy un arqueólogo ladrón. Sí, ya sabes que es bueno. Dije que era la plataforma. Solo era todo. Por la plataforma, no sé. A diferencia de ello, que no tengo ni idea. En el futuro, en el pasado. No, presente. O sea, presente y futuro. Presente y futuro. Depende de la película. Estoy pensando en El Padrino. ¿Por qué pensé en El Padrino? No, recuerda que te ves como un hombre tanto en sexo y como en, digamos, entidad humana, pero no eres técnicamente ninguno. Y es la respuesta más obvia que te puedo dar. Bueno, no sé, no tengo idea. Es muy probable que sea muy obvio y no estoy viendo. No tiene que preguntar. ¿Existen videojuegos? Sí, existen videojuegos. Sí, hay hasta un flipper bacán de eso. Hay pinball, hay juego con shooter. El shooter lo vi el otro día. Bueno. Te toca. ¿Mi personaje es joven? ¿Un niño? No, es un adulto. Es un adulto. ¿Soy Nathan Drake? Eres Nathan Drake. Solo por la consola. Bitch. Te lo dije, weón. Bitch. No sé. No tengo idea, weón. Había ahora tus preguntas que era bastante decidora si era y el bueno o el malo. Y depende también de la película, ¿sí? Depende de la película. Depende. Y esa, ya, da. Pero dile la primera, po. La primera, si era bueno o malo. En la primera eres malo. En la primera era malo. Bueno, sí, está fácil. Demás que sí, siempre ha estado es que fácil. Siempre está fácil para personajes icónicos que en una película son malos y luego no. Y que técnicamente no eres un hombre. No sé, weón, no sé. Voy a darte pasado, futuro, Pero pasa lo mismo con las películas, no son lo mismo. ¿He visto esta película? Sí. ¿Es una de mis películas favoritas? No, no sé. Tenéis que haber visto alguna de las sagas y la conocí como concepto. Cultura general. Ah, ya, ese nivel. Sí. Sí, sí. Clásico de clásicos. Te burles de mil dólares. Y con respecto a ti, tiene características particulares el personaje. Así como weas icónicas que siempre usan. De hecho, yo diría quizás todo lo contrario. Yo diría que lo encontré genérico. Es un cliché prácticamente. Ah, bueno, sí, pues es un cliché. Es un cliché. Es un... ¿Preguntaste por el género? ¿Hemos llegado al género? ¿Sí, hombre? No, pero no, no. Pistola. Ah, sí, ¿sabes? Acción. ¿Sabes? No, sí. O sea, que era de acción y que es de... Disparos. Disparos. Claro. Y es como un héroe cliché. Noventera. Noventero. Mm. No es de Nintendo. No es de Nintendo. Ah, no me acuerdo. Se había preguntado eso. Yo pregunté eso, parece. Yo te pregunté también. Ah, preguntó la plataforma. Sí. Preguntó si era de Nintendo. Acá la Tierra. No es un héroe. Es un antihéroe. Es un antihéroe. Es un antihéroe, pero sí igual tiene que salvar el mundo. Claro. Me refiero a que quizás no es la figura como de Superman, de un buen heroico. Claro. No es así como el héroe bondadoso, claro, limpio. Limpio. No sé. Uy, yo no tengo idea. Y ando solo. Anda sí. Solo. Es el típico héroe solitario de un shooter. Tú contra un montón de weas a las que le disparáis. Fue muy icónico en cuando salió, en los 90. Les voy a dar una pista a los dos. Espérate. ¿En la primera era malo, viste? Sí. Le voy a dar una pista a los dos. Tu personaje físicamente se ve bastante similar. No sé, sí, yo ya sé quién es. A tu personaje. Yo ya sé quién es. Yo ya sé quién es. Y viceversa, tu personaje se ve bastante similar a tu personaje. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí. Sí, de hecho, quizás casi caricaturas. Quizás la ropa no es la misma. Claro, imagínate lo el pero el físico. Resto sí. Yo ya sé. Claro, ahora tiene sentido. Estoy tratando para todos los poses que tiene Paulo puestos en el. No sé si este pieza. No sé si le he visto un póster, si le he visto los juegos. Los tiene, creo. Y como tiene pocos, te va a ser fácil recordar. Claro. Porque si bien su primera versión icónica es de PC, claro, han habido otras versiones. De hecho, Play 3. Bueno, en Play todas 3. Las consolas, salvo la segunda generación, que serían las ruedas de como Super y esas cosas. ¿Por qué? No. Espérate, voy disparando por laberintos o algo así. No. No son laberinto en, es que también hay etapas que son como de llave, claro, y weas, pero puta la wea en vivo. ¿Ah? Claro, pero no, o sea, no sé, es que si fuese el juego que tú estás pensando, ¿cómo se llama ese weón? No, estoy tratando de dilucidar y pensando. No tengo a nadie específico todavía. Le había preguntado a los laberintos y la respuesta sería como que lo principalmente, sí, o sea, claro, no vais por pasadizos como laberinto, pero claro, sí tenéis que abrir. Si hay puzzles con el espacio, ¿cachai? Terminator. Es Terminator. Sí, ¡maldito! Puede ser una mina y un hueón, porque hay una con una mina. Y eras malo en la primera película, y era un robot, si no eres un hombre. Podía ser un marciano. Pero pudiste haber preguntado si eres un marciano o un demonio. Sí, la entiendo. Ya, voy a ver quién es. ¿Ya perdí? Obvio, no, una pregunta más. que no sé qué preguntar ya. La cara, la cara de tu personaje sí. Se parece a su personaje con lentes negros. Al Schwarzenegger. Le voy a dar una pista así como que puede ser obvia, quizás no. Es conocido por sus frases. ¿Sí o no? Como que su voz es muy conocida. Y tiene frases no. icónicas. Y su último juego fue una mierda. Quizás nunca jugaba la wea. Pero lo grande, yo creo que lo caché. De que debo cachar, lo debo cachar, po. Shake it, baby. Hail to the king, baby. Sí. Es un machista, su imagen. Como un héroe de acción. Sí, bien machista. Machista junto a mujeres semidesnudas. Dispara. ¿No? Yo creo que te pasó lo que. Mira, cierra los ojos. Yo así tuve que cerrar los ojos, como que me desconecté del juego y como que. Ah. Se parece. Cierran los ojos. Se parece a Schwarzenegger, tiene lentes negros. Pero es rubio. Pero es rubio. Tiene una mujer semidesnuda probablemente a sus pies. Claro, ¿Duke Nukem? ¡Duke Nukem! Te costó. ¿Pero por qué es rubio? ¿Cómo no pregunté eso? Bueno, chicos, costó, pero lo logramos. ¿Pero cómo cachaste por rubio? ¿Cachaste por rubio? Es que sí, po. Bueno. Como ya, Schwarzenegger, machista, con mina al lado, era como ya. Y empecé a descartar ahí. Es que la memoria la es imagen rara, mental. La imagen. Memoria sí, es rara. Sí, eso es. De repente hay weas que hacen clic. Bueno, nos despedimos, agradeciéndoles como todas las semanas la sintonía. Que nos dan, que nos comparten y todo eso. Los invitamos a, como se los dijimos en algún momento, a que nos vuelvan a escribir a ovejasmecanicas@gmail.com, porque nos habían dejado de escribir un poquito. Que nos visiten en nuestras redes sociales, facebook.com/ovejasmecanicas, en Twitter somos ovejasmecanicas@ovejasmecanicas, en Instagram ovejas.mecanicas, en Tumblr somos ovejasmecanicas.tumblr.com, donde publicamos los artes que nos mandan ustedes. Luis, el Neko y otras personas que nos han mandado algunas. Muchas gracias a todos los que mandan su hermoso que no nos han mandado últimamente. ¿Qué pasó ahí? Sí, algo pasó. El Neko el otro día como que se sintió sobrepasado por tantas posibilidades y al final como que no hizo nada. ¿Con qué? Con el último programa, sí. Con el de los feriados, que igual fue tan disperso. Demasiado tema, claro. Claro, sufrió el síndrome de los tres chiflados, que trató de pasar por la puerta y no pudo. Referencia a los Simpsons. Tenemos un grupo de Facebook muy activo que se llama Rebaño Mecánico, Grupo Oficial de Ovejas Mecánicas, de donde sacamos muchas de las noticias que hablamos. Es más fácil desde ahí. Así es, así que si ustedes quieren una noticia que nosotros mencionemos, ayúdenos por ahí. Para la gente que nos está escuchando, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube en youtube.com/ovejasmecanicasoficial. Oficial. Y para ustedes que nos están viendo, los invitamos a que nos descarguen en formato audio en las plataformas de iBooks, iTunes, Stitcher, Pocket Cast y muchas otras más. Para que puedan obtener el programa con 3 días de anticipación. Tenemos un blog también que es ovejamecanicasblog.wordpress.com. Hoy día, ayer me llegó un correo de WordPress, van a cambiar las URLs y vamos a tener .blog quizás en algún momento, así que podría ser ovejamecanicas.blog. Todavía no es oficial, así que no nos busquen por eso. Es ovejamecanicasblog.wordpress.com. parece que van a cambiar todo ese .wordpress.com. Le van a sacar el WordPress de por medio, más glamour. Claro, que como ahora están de moda las punto lo que sea. Los punto algo. Así que ahí pueden encontrar todos los episodios en audio para que los puedan descargar. Están las columnas del Rob, está el formulario de contacto, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, twitters personales. Super_Elías. Marudelux@twitter.com. Uy, ¿cómo? ¿Por qué? No. Espérate, ¿twitter? Twitters personales. Sí. Ah, Marudelux. Maru de Luz, Roberto-167. Este ha sido el episodio número 50. 50 de Ovejas Mecánicas. ¡Oh, muy bueno! Primera vez que alguien lo hace. Sí, es verdad. Sí, oye, muchas gracias por invitarme. Estuvo súper entretenido. A ti por venir. Muchas cosas. Gracias. Sigan siendo niños hasta que uno mismo diga: hasta aquí llegamos de ser niños y vamos a ser adultos. Exacto, qué hermoso.